Bienvenidos a nuestro episodio número 221 y el 13º de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de la masacre que fue la Toy Fair, o como decimos, maldita pobreza. Los estudios mueven sus fechas de estreno. Llega el rey de Wakanda para quedarse con Black Panther. Además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Y esto es el Freaky Podcast. ¡Comenzamos! Señores, sobrevivimos la hecatombe de los trailers de la semana pasada y todo lo que nos dejaron, pero luego nos dieron unas patadas a la cartera con la Toy Fair de este fin de semana, y además pues tuvimos el estreno de Black Panther, más algunas noticias que podemos estar platicando. Entonces se puso divertido, así que pues bienvenidos esta tarde, noche, mañana, lo que sea, nos encontramos. Marco Antonio. John Paul. ¿Quiere mandar saludos a alguien? A Liliana. Yo, saludos a Anita, a mi hermana Gaby, Santiago, a De Monroy, el Esquivel, a George y Spidey99. Okay. Nosotros queremos mandarle también saludos a mi hijo Daniel, que también ahí nos atiende en el cine. Gracias, Dani. Sí, a Dante, a quien también me encontré en el cine, un buen amigo. Ahí está. Y también, ¿a quién te encontraste, Pablo, ahí en el cine? Se me olvida su nombre, güey. Ah, a la gente de Fanspace, está Roberto. Sí. Obito, estaba Celeste. ¿Y quién más estaba? Ay, se me olvidan los demás nombres. Ellos son los... Le pregunté sobre su aventura en la TNT. Realmente ya... Muchos ya no van a la TNT, como que ya van a otro tipo de cosas, más como que a turistear. Pero llevan a nuevas generaciones de frikis allá, a que se empapen un poquito de todo ese mundillo. ¿Ellos son los de los rebeldes Región 4? Ah, sí, Simón, sí. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con los trailers de esta semana. Afortunadamente fue mucho más tranquilo y más bien hay versiones 2. Sí, más bien hay versiones 2 de trailers que ya nos habían dejado. De hecho, creo que casi no vieron estrenos. Pero sí hay cosas interesantes, como por ejemplo, Pixar nos entrega ya ahora sí el tráiler de Los Incredibles 2. ¿Te gustó a ti, Jorge? A mí me encantó, güey. Sí, yo sí, me fascinó. Me encantó verlo ahora con labores domésticas, cuidando a los niños, y ahora Elastigirl, la que tiene que estar allá afuera de la casa, haciendo su chamba, pues. Pero, por ejemplo, hay dos escenas donde me mataron de la risa. La escena donde le está leyendo la historia al bebé y se está quedando dormido. Y la otra donde está ayudándole a su hijo a hacer la tarea de matemáticas. Oh, sí. Y que pues son formas diferentes de hacer lo mismo. ¿Por qué cambiaron las matemáticas? Es muy buena de esas escenas. Y yo creo que también es que más bien está dirigido, bueno, muchos de esos chistes están dirigidos a otra generación. Uh-huh. No tanto a los niños, o sea, al menos en este tráiler. Pero digo, me sigue encantando, no sé, Pablo. ¿Cuánto tiempo pasó de la anterior a esta? Se estrenó en 2004, creo. Sí, son creo que 13 años. Sí. Y ya es una... Bueno, ya tienen 14 años más, obviamente. Pero sí me gustó, y realmente sí lo sentí, como el sentido del humor sí iba diferente. No, como que a los que vimos la primera. Sí, exactamente, sí. La primera se estrenó el 5 de noviembre de 2004. ¿Y cuándo se va a estrenar? ¿Todavía no tiene fecha? Entonces, checamos. ¿Qué digo? Pero sí lo sentí mucho, digamos, el cambio así de 15 de junio. Un mes antes. Pues más o menos casi puede conseguir casi... Pues 13 años y medio, más, ¿sí?, o menos. Pero potero, sí, potaro. Sí se notó mucho, digamos, el... Fue como me llamó la atención, dije, como que esto no le va a gustar, ¿eh? Como que no le va a llamar la atención a todo mundo, así, como que... Sí es... Digamos, era un poquito como lo que pasó con la película de Logan. Uh-huh. O sea, como que a gente que yo, como que ya a partir de cierta edad, que tiene ciertas experiencias diferentes, como que sí les pegó más fuerte que otros. Porque sí. Dices, no, que le falta acción, que sé qué. No, y Logan ya estaba llorando. Yo te lo hago de otro punto de vista. Y es en Incredible, sí, como que sí ya va, como que siente un poquito más madura en otro sentido, porque tiene otro tipo de, como que de trama o de tema. Obviamente va a tener la acción así como la vemos, pero sí la vemos de unas maneras ya diferentes. O sea, como que... cositas un poquito más serias. Sí, porque por ejemplo yo le decía a Jorge, ya que estábamos en la premiere de Black Panther, que no me agradaba del todo. ¿Cómo? Estreno nocturno anticipado. Discúlpame. El estreno nocturno anticipado. Luego nos regañan. El estreno nocturno anticipado. No me llamó tanto la atención. Obviamente la vamos a ir a ver porque por lo que representa, pero de entrada a mí no me llama. Sí, tengo que desempolvar mi DVD de Los Increíbles que lo debo tener. Está fregoncísimo, pero bueno. Y luego sacaron el trailer ya con doblaje en inglés de Batman Ninja. Ah, sí, ok. Perrísimo. Ah, sí. Ya con fecha de estreno incluso, el 24 de abril, para su formato digital, o sea, formato libre de impuestos, y en físico para el 8 de mayo. No, el tráiler está fregoncísimo. La animación le cuadró muy, muy bien al diseño que le hicieron al personaje. Y, por ejemplo, para, no sé, Pablo y yo, que somos veteranos de los Elseworld, pues ese es nuestro mero mole, ¿no? Lo adoraron. Sí. Me imagino. Yo lo estaba viendo y dije, esto le debe haber encantado. Sí, no. El duelo final que se avientan ahí el Joker y Batman. No sé si va a ser el final, ¿verdad? Pero el duelo que se avientan con las katanas ahí en los techos. Y dices, ¡ah! Perro. No sé, una escena como que se ve un poquito rara, donde está Batman ahí sentado como tipo ceremonia del té. Ah, sí. Cuando junta las manos, sale unas manototas y una cabeza así como que bien chiquitita, así como que. Igual es por la perspectiva, pero está así muy extraña. Fue la única escena que me brincó, pero todo demás está bastante padre. Ya es que empiezan a salir como que, obviamente, en Japón medieval, pero siempre sacan ahí un show de mechas, así como que, ay, no sale todo eso. Pues, como, ahí tienes como que desconecta un poquito el cerebro y disfruta la película. Pues, sí. Porque, y aparte, pues es el Joker en Japón, entonces está todo súper bizarro. Entonces, se pinta muy padre, sobre todo ese tipo de animación, así como, obviamente, o sea, siempre digamos, el problema con la animación es que. Como que le quitan detalles, porque obviamente animar todo eso es muy complicado. Por ejemplo, que lo vemos que es armaduras así ya japonesas. O sea, todo el tipo de detalle que lleva, luego el punto de animarlo, o sea, sí está bastante complicado. Pero se ve muy bien hecho, o sea, es muy, muy padre. O sea, no escatimaron esfuerzos en hacerlo bien. Pero está congruente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Está congruente. Sí, todo va dentro del mismo, de la misma historia, del universo. Y es que una de las características de los Elseworlds y por lo cual se hicieron tan populares en los 90s fue porque tomaban todo el universo del personaje, todas sus características, y lo adaptaban en otro ambiente, otra época, pero conservando su estructura. Entonces eso lo hacía padre, porque veías a Batman siendo Batman, y aquí vemos a Batman, vemos a Alfred, vemos a, ahora sí que a las aves de presa, al Joker. Y habrá que ver también, por ejemplo, estaba que Catwoman. Sí, y habrá que ver qué otra sorpresa por ahí. Queen y no me acuerdo qué más. Y de repente sale, ¿no? Entonces está padre porque la estructura de los personajes se conserva, y eso está chido. Luego, brincando de las animaciones, salió un trailer así de esos de... Ah, aquí estoy, por cierto, aquí, pélenme. De una película que es un thriller de suspenso que se llama 10x10. Vemos a Luke Evans, que secuestra a Kelly Riley. A ella la vimos en la segunda temporada y sale maravillosamente sexy. La de True Detective, parte 2. Sí. De hecho, es de lo mejor de la temporada. Ese personaje. De acuerdo contigo. Sí, no. Y ella gana un Oscar, o fue nominada un Oscar, no recuerdo, por la de Denzel Washington, de la del piloto, ¿te acuerdas? ¿La del vuelo? Sí, el vuelo. No recuerdo si la nominaron o estuvo para algo, o en algo la nominaron ella. Es muy buena actriz, pero desgraciadamente no ha tenido papeles donde luzca. Bueno, pues sale esta película que es un thriller de suspenso, donde pues Luke Evans pues secuestra a Kelly Riley, y pero al parecer las cosas no son lo que aparentan. Y eso es así como que el giro, ¿no? Y dices, ah, cabrón, ¿qué onda? No es tan inocente después de todo esta wey. Sí, mejor conocido como 50 sombras de Grey. El capítulo final. Sí, tengo un cuarto de juegos. No mencionen eso, por favor. Fue insufrible. No, te vas a estar torturando con ello todo el año. Hasta que llegue el franteo. Sí. No sé qué les pareció esa. Bueno, me interesa. Me interesa verla. Hay que esperar a que llegue. Sí, yo la acabo de ver el trailer, y es que siempre me pasa que ponemos el playlist y luego siempre el día que lo vamos a checar, faltan una o dos películas. Otra vez, como que no me gustó una partecita de que salen, digamos, escenas, y es que al final, como sale una, como esta, ¿cómo se llama? Es de ¿Como tridente o no? ¿Cómo se llaman estos? Ah, sí, es este, es un para las hojas, bueno, sí, para heno, una sí, cosa así. O sea, como que se lo va a clavar, luego como que se liberó, luego como está peleando tú por tú con él, como que... Oh, me lo has dejado así más en suspenso y menos en, así como que de acción. O sea, me déjalo más así como que más de digamos así de... Más sugerente. Sí, o sea, como uh-huh. que déjame más misterios para resolver ahí. Pero igual puede que pase, digamos, con la película, por ejemplo, de Crimson Peak, así como que, ¿cómo la voy a vender? Como de trama, misterio, acción, como que... Ándale. O sea, tiene ese problema de como no saben cómo acomodarla, y entonces como que le tiran a todos, y como que... A ver, sea de amplio espectro toda esta película, por decir el tráiler, pero igual chica le pega con algún género, entonces como que... Eso es cierto, luego de repente los de merca agarran su propia interpretación para vendértela y la echan a perder. Que sí. Casi no pasa. Sí. De hecho... luego tenemos otro, ya es así como que ya más relax, que es el de Rampage, el trailer 2. Ahora sí ya nos mostraron pues la mitad de la película. ¿Qué opinas, Pablo? Fíjate. La Roca, o sea, taquillera. Sí, o sea, si sabemos algo es que pues, siendo la película La Roca no es algo muy profundo. Es un rey Midas para hacer dinero, ese señor. Sí, no, es una película ligera, es para dominguera, taquillera, nada del otro mundo. Hay una escena de CGI que sí me brincó y ahí yo tengo que apablarme en esa escena. Cuando sale George, el simio, que se escapa en el zoológico y que brinca entre una multitud, todo el mundo sale corriendo espavorido, menos el perro. Tienes razón. Cualquier persona que tenga un perro sabría que el perro habría sido el primero antes de los humanos en haber salido corriendo. Ladrar y luego irse. Sí, y lo vimos, por ejemplo, a la de Godzilla, ¿te acuerdas? Uh-huh, también pasó. Cuando es el tsunami, el perro es el primero que se va corriendo, fúmbale. Pues, o sea, son detalles. Igual se dan cuenta y luego lo bajan en el. Sí, porque el perro final. Está así como, ¿por qué corrieron todos, güey? O sea, es un error de la escena. Es una continuidad muy cabrón, sí. Pero, pues ya quitando esas nimiedades, porque pues yo estoy consciente que es una tontera. Y pues la película que están viendo, pues dices, pues son monstruos gigantescos peleando, güey. Va lo que va. Sí, y la roca. Y es adaptación de un cómic, además, de un videojuego. Entonces, uh-huh. A ver. ¿Crees que sea la primera adaptación de videojuegos exitosa y congruente? Pues es La Roca, güey. Ese güey mete dinero. Porque mete dinero, güey. Entonces, tú, Pablo. Es que sí mezcla bastante géneros, por ejemplo. Mezcla, por ejemplo, la de peleas tipo Pacific Rim, así como de Kaijus, así de monstruos, por ejemplo, también vemos en King Kong, esas peleas. Y luego métele tipo efecto así la Michael Bay, así como que. Así explosiones, luego metes así como que naves, como que. O sea, tiene, digamos. En cuestión de género de acción, tiene como algo que le puede gustar a cada quien, o sea, a cada tipo de este tipo de personas. O sea, tiene monstruos, tiene armas, tiene persecuciones, tiene explosiones, tiene destrucciones. O sea, algún target así como que también medio amplio, genérico, pero está dentro del género de acción y obviamente sí va a pegar, o sea, va a ser interesante la respuesta que tiene La Roca. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que sí va a pegar bien. Pero no va a estar palomera, así como que la vamos a ver como que, sí, o sea, estamos conscientes de que va a ser película que vamos a ver y desechar. Sí, es como, a ver, no sé si igual sacan otra cosa, digamos, sorprendente ahí la película. Pero ya es como, o sea, San Andrés, pues que va a salir, la sale Agenda de Dario. Y yo, caray, no, ya me vendría la película. Sí. Ya sí. Te la compré. Lo mismo pasó con Baywatch. Sí. Bueno, no más tú. Es justamente el ejemplo que quiero poner. Lo mismo pasó con Baywatch, ¿no? No, pero es que ya la anunciaron desde el... Es el trailer, o sea, la quemaron desde antes. La quemaron después. La quemaron la película. O sea, ahí estaba bien. O sea, la manejaron bien. Pero también sale Kelly Rohrbach en Baywatch. Y sale La Roca. ¿Pero cómo se llama el coprotagonista? Zac Efron. Yeah, pues ahí lo mataron. Sí, pues sí, ahí ya fue la mala decisión del casting. Sí, ahí ya le dieron en la torre. Bueno, Tomb Raider. I'm a survivor. Es el trailer internacional, lo vi exactamente igual. Es lo mismo. Ponle que tuviera uno, dos, tres semillas, pero pequeñillas. Sí, o sea, imperceptibles realmente. Pues el trailer está perrote, la neta, sí se ve muy chido. Pero, pues no, algo así como para comentarlo de que, está muy padre. Pues no, la neta, tiene mucho no. Cuello. güey. Sí. No te creas, no, está bien. Sí, está muy apegado al videojuego y la verdad sí. Yo creo que sí va a pegar bien, o sea, sí va a tener una. Sí, yo creo que puede ser de las sorpresas de este año. Ojalá. Se ve muy sólida la película. Y luego Ready Player One, que salió el trailer 2. Así como que de repente, no queriendo, soltaron el trailer 2. ¡Ay! ¡Ándale! ¡Hasta! Se nos pasó la semana pasada, ¿eh? ¡Qué bueno! Y muy fregón el trailer, la neta está muy fregón. Sí. Aquí ahorita yo quiero ver un detalle precisamente con Pablo, porque vi algunos que estuvieron ahí en la red renegando de que ya habían soltado un chorro de spoilers en el trailer 2. Yo como todavía no leo el libro, pues la neta me valió madre, o sea, mira, yo te voy a decir una cosa. Ahorita que vi el trailer 2 ya me aseguré de que no se parece en nada al libro, o sea, tiene un chorro de cosas diferentes. ¿Sí? Sí, un chorro de cosas diferentes. Mira, porque sí vi muchos que estaban ranteando ahí de que, bien, ya la cagaron, que están saliendo. Y yo, ok, a ver al rato qué dice Pablo. No, cosas diferentes, por ejemplo, de entrada, ya es que vienen los personajes, ¿cómo se llama? Los protagonistas, que es el chico y la chica, se me fueron ahorita los nombres. Artemisa y. Se me fue el nombre del chavo. Ellos se conocen hasta el final del libro. O sea, ellos se ven por primera vez hasta el final del libro. Y aquí los ves juntos. Así como que, pues, ¿qué onda? Así como que Leo, por ahí tengo una duda de un personaje, cuando igual luego lo hacemos especial de Ready Player One. Que es otro género. O sea, ahí sale como hombre y lo real es mujer. Y dije, caray, como que eso no va ahí. Pero. O sea, es como en Tinder, güey. Los cosas primero eran digitales. Pero sí, hay muchas cosas que sigo viendo. Digo, ese no está en el libro, eso tampoco. No, ese tampoco. Ese tampoco. Bueno, eso sí. La batalla ahí como que están como un castillo y todo eso. Eso está en el libro. Pero los robots, algo así, tampoco están en el libro. O sea, no lo mencionan ahí. Se infieren, pero no lo mencionan. O sea, el robot del protagonista es otro diferente. Pero sí, bien. Igual por licencias, ¿no? Pueden poner el mismo personaje. Sí, es entendible. Pero sí es totalmente lo suficientemente diferente como para que puedas disfrutar cada uno por separado. Y fíjate, por ejemplo, hay una escena en la batalla donde se ve un destacamento de Halos. Y me acordé que Steven Spielberg estaba, bueno, se supone que está desarrollando desde quién sabe cuándo una serie live action de Halo. ¿Te acuerdas que nos platicaba? Dije, mira, al menos se los trajo a estos bellos, ¿no? Y ves la araña de Wild Wild West. Y pues un montón que va a ser una película de estarla poniendo pausa cada 3 segundos, ¿no? Pues para ver. A ver todos los detalles. Sí, pero al menos el tráiler a mí me gustó, se me hizo chido, pero siento que le falta un punch, un algo. O sea, la pura nostalgia no creo que le ayude. ¿Y no crees que sea intencional como para que vayas a ver la película sin tanta expectativa? No, ya es muy arriesgado hacer eso ahorita. ¿Te hace? Sí, porque, bueno, hasta La Roca hace trailers interesantes, güey. A mí el problema es que lo hicieron en una sola película, en un partido, por lo menos en dos. Y ya como que daba más tiempo, así como que, o sea, pones más. Más drama. O sea más historia en el trailer, o sea, como que un poquito más de misterio. Porque aquí ya te contaron todo, o sea, prácticamente. Ya, de qué consiste el juego, en dónde están Oasis, quién es el villano, quiénes son tus aliados y cuál es la misión final. O sea, ándale, sí. Ya te contaron todo. Sí. Ya viene todo. Entonces, prácticamente así como que nomás es. Le han puesto un poquito más de misterio, o sea, como que dejar ciertos secretos ahí bien guardados para el videojuego, para la película. Expandir un poquito más lo que viene, o sea, descomprimir un poquito más la historia para que tú te alcance para dos, que alcanzaba perfectamente para dos películas. Y sí guardarte algunas cosas, como que yo las vi y dije, esto ya me lo contaron, ya me lo exploraron aquí, esto aquí también. Sí. Y luego viene una película que ya, de hecho, el mismo estudio ya la está considerando pérdida antes de su estreno. Pacific Rim, Uprising, sacó dos trailers, que en realidad es uno y un compilatorio de pequeños teasers de presentación. Sí. Más o menos los vi. El trailer, que es el trailer 3 de Pacific Rim, trae un poco. Ese sí traía más escenas, trae otro rollo. Pero siento que ya se están esforzando, como que ya entraron en pánico los de Merca y pusieron ahora sí que toda la carne al asador. Y, por ejemplo, a mí me repateó que ya spoilerearon cosas serias de la película. Por ejemplo, ya sabemos que Jaegers van a valer madre. En una de las escenas de combate se ve cómo le parten la madre a uno y dices, o al menos los pedazos de uno y dices, ¿what? ¿Quién está detrás de Pacific Rim? ¿Qué estudio? Estaba Legendary. ¿No la produce Universal? No, es Legendary. Pero no sé en conjunto con quién, fíjate. A ver. Porque Legendary solo no. O sea, eso no me agradó. El otro problema que le veo a Pacific Rim es ese aire de Transformers. Uh-huh. Le está pegando mucho en contra. Fue algo que Guillermo del Toro fue muy cuidadoso en evitar. Por ejemplo, una de las cosas que elogiamos mucho en la primera era la física. Sí. Que los robots se ven pesados. O sea, en realidad se ven lentos, se ven pesados. Los golpes se ve cómo se desarrolla. Por ejemplo, el piloto tira el golpe, pero el Jaeger tarda un rato en hacer el golpe. O sea, y se ven los mecanismos para que se genere el golpe. Y eso estaba padre. Incluso los Keiju también se veían lentos. O sea, no eran bailarinas de ballet como en este otro. Por ejemplo, la Atina, ¿sí se llama Atina? La robot esta de los sables. ¿Robotina? ¿No? Pues es básicamente un Evangelion. Hasta Black Panther se cayó. No, sí. O sea, dices, o sea, se ven muy demasiado ágiles. Y dices, oh. Tú dijiste que en el trailer había, bueno, he comentado que eran como bailarines de ballet, ¿no? Así como sí. Que, ¿y eso te está molestando particularmente? Sí, porque ves una disonancia entre película y película. Le rompe el diseño y todo el diseño. Toda la producción que fueron muy, muy cuidadosos en la primera, aquí ya le hicieron mucho action hero, muy, muy Transformers. Ajá. Y eso como que a mucha banda sí le causó conflicto, a tal grado de que ya, digo, el estudio ya vio que iba a valer madre para el estreno de la película. Uh-huh. Otro detalle que me llamó mucho la atención es el tercer trailer con la misma música. Ni siquiera hicieron el esfuerzo de cambiarle tantito. O sea, quiere decir que realmente no trae mucho detrás con qué jugar. Sabes que ni siquiera me había percatado de eso. Y ahora que lo mencionas, tienes razón. La cuestión aquí es de que se están tardando tanto, o sea, se están esforzando tanto en venderla, uh-huh, que al final de cuentas tengo la impresión, no sé qué va a estar en la lista de lo peor. Sí, sí, sí, yo también ya se me. Ya, y la verdad es que me agüita, porque obviamente que la voy a ver y obviamente que la neta me va a gustar porque son monstruos gigantescos peleando, o sea, mecas peleando con monstruos, ¿qué más quiero? Esa parte me encanta, pero me preocupa que al mainstream no le va a gustar, va a volver a valer madre en taquilla y va a matar a la franquicia. Dale por hecho. Eso es lo que me preocupa de la película. Porque, pues sí, tampoco sabemos que no es no va a ser el Imperio Contraataca. O sea, es un hecho. Son robototes peleando con monstruos. Perfecto. Uh-huh. Igual que Rampage. Sabemos que es buena, pero nos va a gustar por el puro concepto que presenta. Ponle que no te va a disgustar. Ándale. Que sabes que te va a entretener y ya. Uh-huh. Es como comerte una hamburguesa. Con que esté mejor que Last Jedi, ya me voy a servir. Pablo, por favor, no empecemos con esa discusión una vez más. También la vara no está muy alta con la idea, pero... A Rey le duelen tus comentarios. No, deja tú a Rey, a mí me duelen los comentarios. Entonces, pues bueno, no sé a ti, Marco. Pues fíjate que yo no esperaba mucho desde que Pacific Rim 1 me gustó, pero hasta ahí. No se me hace como que una película grandiosa, simplemente es una buena película. La 2 se me hace totalmente innecesaria. Y viendo los trailers, o sea, no noté diferencia entre uno y otro. Hasta yo pensé que las había duplicado. Pero la cuestión aquí es de que viéndolos me motiva menos ir a verla. Entonces, es una cuestión, no sé si sea percepción mía nada más o sea cuestión general. Pero entre más adelantos veo la película, no es que más me desanime, sino simplemente puedo postergar menos un poco ganas más. Exactamente. Sí, coincido, ¿eh? O sea, uno porque es friki y nos gusta, pues sabemos que vamos a ir a verla, pero si te pones en el punto de vista general, uh-huh, dices, ay, no la están vendiendo nada bien. O igual te están vendiendo bien y hay menos de lo que. Entonces como que. No, igual pasa como las películas que dices, como hemos comentado anteriormente. De los trailers, o sea, te muestran lo mejor de la película porque no tienen más. No hay más que mostrar porque esto es lo único que tienen para. Lo único que les ha cansado para la postproducción. Ya. Y eso sí, bonita. Y luego, bueno, tuvimos el. YouTube no lo había estado cantando, no lo había estado diciendo, y por fin soltaron el primer teaser, porque pues no es trailer, es un teaser de. Cobra Kai. El Karate Kid, la secuela que nadie pidió. Ustedes que crecieron en los 80s quieren verla. Quitando la nostalgia, ¿les interesa la historia? No. O sea, pues no. La neta no, y a mí sí me gustó Karate Kid. O sea, sí. La primera yo la vi en el cine y me encantó. O sea, a mí sí me gustó. ¿Te sentías Daniel San? Ah, claro. pero... Y luego para serie, aunque sea miniserie. Yo desde que vi el título de Karate Kid, la saga continúa, dije... Dale un paso de geriátrico. Más ñoño no puede ser. Sí. Dale un paso de geriátrico los pobres. O sea, eso que están así de pie. Esa escena fue la que más duraron de pie. Así como... Pero... No. Fíjate, leyendo los comentarios ahí en la página de YouTube, cuando en donde está el trailer, bueno, el teaser, hubo uno que dijo, y aún así es más interesante que la que hicieron con Jackie Chan. No les gustó eso para nada. Tiene más tensión este trailer de... que toda la de Jackie Chan, el hijo de Will Smith. Sí, no, definitivamente. Con Jaden. Digo, ahí vemos a Johnny. Vemos a... ¡Barra la pierna, Johnny! A Daniel San otra vez. Pues... Yo creo que va a ser más intrascendente que otra cosa, ¿no? Claro, vamos a decir, ¡Sensei! Es como... Sí, es... ¿Cómo dices tú? Nadie lo pidió. Es una cachetada porque de nostalgia, nadie lo pidió, nada más. Pues sí, sí, sí. Para los que crecieron en los 80s y fueron a ver al cine esa película, pues yo creo que puede parecerles más atractiva. A mí realmente no me llama nada la atención. Sí, porque incluso de las de Karate Kid, la 1 es para mí la mejor. La 2 es buena. Hasta ahí. La 3 es... nunca pasó. Oye, recuérdame, la 2 es cuando fueron por el bonsai ese. Sí. No, la del bonsai es la 3. La 2 es cuando fueron a Japón, a Okinawa. Okinawa, ajá. Sí, la 3 es así como que... es un año después, justamente. Pero estaba todo fofo, ¿no? La bien se la escuchaba todo así. Sí. Como que no entrenó nada y todo así como que... embarneció, como quien dice. Sí. Y así que todo. Fíjate, a mí me llamó la atención porque... Hilary Swank. Hilary Swank. Es la cuarta, ¿no? Esa. Sí. Entonces digo que... innecesaria, totalmente. Pues se murió de la vergüenza. Sí, la no. Bonita. El nuevo Karate Kid se llama, ¿no? La 4. Sí. A mí me llama la atención de qué va a ser para la YouTube Red. Así como que dije. Pues es que también le quiere entrar al business del streaming, pues pero. Pues normalmente no sé quién arriesga tanto su minimizar la pérdida, por ejemplo. Pues dale, pues. Luego Netflix saca un par de trailers interesantes. Pero bueno, por ejemplo, el de Voltron Legendary Defender en su temporada 5. La serie animada es muy buena. Es muy buena. Es divertido. Saludos, Oscar. Sí, saludos, Oscar. A ver si ahora sí lo ves. A ver si te llega la señora. Ahora... La verdad es que la serie me sorprendió mucho. Está divertida, está padre. Es para niños, pero está bien hecha. Entonces, si no la han visto, denle una oportunidad y véanla. O sea, está padre. Un cliccillo nada más. Sí, está padre. Y digo, ya va en la quinta temporada. O sea, te ha ido re bien. Full Metal Alchemist. Y aquí sí me declaro incompetente, Pablo. Es la película, ¿no? Sí. Híjole. Algo habíamos comentado por ahí de que no sabíamos, digamos, qué tanto iban a abarcar la historia. Pero se me hace que se van a ir por la trama de la serie original. La serie animada. No, la de Brotherhood. Porque sí está todavía más de revuelta. ¿Más? Sí. Porque, bueno, a mí me llama la atención que son... Lo que me sigue brincando es los personajes como que no se parecen realmente nada a las versiones que ya nos vemos en el manga. O incluso en el anime. Porque están muy... japoneses, la verdad, así como que, o sea, el tipo de perfil que ellos tienen es más como que europeo. O sea, por ejemplo, de entrada, bueno, los hermanos Elric, o sea, son todos son rubios, o sea, y tienen rasgos como que más noruegos. Pero están así como que todo así, no, es un japonés así de pelo negro, pítalo de güero y ya, es como que no me parece muy bien. La armadura de Alphonse sí está excelente, está muy padre ese efecto. Prácticamente todo el efecto se fue en diseñar la armadura porque no lo alcanzó para lo demás. ¡Qué malo! Pero digamos así, Roy Mustang, así como que, está más o menos. Así, varios ahí personajes que no. Que son bastante, bueno, muy memorables, como que los fans que hemos visto la serie, hemos leído el manga, así como que nos identificamos mucho con ellos y nos dolemos cuando algo les pasa. Y acá, como que están, más o menos. Sí, tanteo como que va a recibir opiniones un poquito mixtas. no tan, digamos, desastrosas como la de Death Note. Bueno, la versión americana. Pero es como que más o menos va a salir medio milímetro. Va a tener siendo, digamos, un tomatómetro. Podemos ser un 6, 5, 7 más o menos por ahí máximo. Pueden andar 7, 2 máximo. Y por ahí deben andar. Pero realmente así como que no va a ser la gran maravilla. Pero es como que no va a ser el desastre total. No, a mí, o sea, pasablemente vive. Sí, la verdad sí. A mí ya de entrada me quedé fuera. O sea, no. Sí. Ni siquiera me llamó la atención. Ya ves que hay algunas otras producciones que han estado anunciando en Netflix de anime. Sí, sí. Que dices, esa me llamó la atención. O, bueno, un día sí la puedo, o sea, sí la puedo ver. Esta no, de entrada dije, no, ya. O sea, no es para mí. Entonces, ojalá y le vaya bien. Pero bueno. Luego, The Innocence. Este trailer, que bueno, no es trailer, también es un teaser. Es un teaser. No se ve ni madre. Nomás se ven los personajes. Pero el chiste de esta es que es una serie británica con tintes sobrenaturales, pero de corte de juvenil. Velo de esta manera. Es como una serie del CW, pero bien hecha. Sabes que yo lo vi como un Buffy. En su momento, como un Buffy. Me acuerdo mucho a Buffy la Casa de Vampiros. ¿Y sabes quién va a estar en la serie? Guy Pearce. Entonces ya de entrada con él en la serie dices, ya llama la atención. O sea, sabes que el papel que haga va a estar chido. Entonces ya con eso ya llama la atención. Entonces digo, tiene dos plus eso, ¿no? Guy Pearce va a estar en la serie y la otra es serie británica de suspenso. Entonces dices, órale, o sea, llama la atención. Y pues bueno. Y luego en la semana tuvimos nuestro pequeño cortito de terror, que ahora sí fue de terror, el de Occupied. Imagínate estar en una circunstancia así. No mames. No mames. Ahí sí se zurra. Sí, que lo vean. Que lo vean. Sí, que lo vean. ¿Lo viste, Pablo? Sí, pues como que. No me pareció. No de terror, no. Pero sí. Al final se hizo como que. Un poquito de X, pero la verdad, digamos. ¿El desarrollo? Sí, iba así con una voz, bueno. Y como chiste de polo, como que estaba. Bueno, al final se cae. Pero pero en general sí está bien. O sea, chiste mantiene ahí a la orilla del asiento, literalmente. Estuvo mejor que el de Cupido. Sí, claro. Pero hasta ahorita, fíjate, ninguno le ha llegado al primer tráiler que sacamos. Bueno, el del cuento del como hospital. Estuvo así de 10, sí, de 10 completamente. Estuvo muy chido. ¿Y es bueno, ¿te gustaría ver una película de ese? Y entre ese y el otro que está como haciendo una cirugía. Estos dos estaban muy buenos. Y ese está. En una película de ese está bien. Un corto bastante así, un poquito más extenso, está muy bien. Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bueno, esta semana vamos a ir con poquitos noticias. Porque vamos a tener muchas recomendaciones de cómics para más adelante, para el tema principal. La noticia más importante de esta semana es que la Mole Comic Con va a ser anual. Oye, sí. ¿Crees que haya tenido que ver que se estaban comiendo demasiado pastel con la Toy Fair? Bueno, no el Toy Fair, ¿cómo le llaman ellos? Unboxing Toy. Sí. Yo creo que, bueno, lo que él comenta es que Liz Ortiz dice, este cambio estratégico, bueno, va a permitir inyectar mayores ingresos al encuentro, mayores recursos. Y también va a permitir que crezca el otro evento. Cuando hicieron la Unboxing Toy Convention, realmente yo no he podido ir, tengo ganas de darme una vuelta. Va a ser como este año, va a ser el 4 o 5 de agosto. A ver si tengo chance de dar una vuelta. Como que recibí, como que hubo buenos comentarios. Creo que lo más similar era lo de Expo Coleccionistas, creo. Más o menos, creo que era lo único que había antes de eso. Que sacan cosas de Star Wars, cosas así, como que más o menos, es lo más grande. Y realmente sí lo vi y dije, caray, como que ya me dejé 3 eventos en un año, se me hizo bastante pesado. Sobre todo porque el tipo de logística que ellos necesitan manejar. Por ejemplo, ya recordamos que a veces el World Trade Center, que es el lugar donde hacen los eventos, prácticamente hay que apartarlo con bastante tiempo de anticipación. Y luego, como es un mercado que prácticamente está compitiendo de cierta forma con lo que están haciendo con parte de la Mole, obviamente la atención, los recursos de la gente, la planeación, por ejemplo, todo lo que ellos quieren, se me fue la palabra, bueno. Todo lo que ellos, digamos, el presupuesto es la palabra. Que ellos quieren, por ejemplo, los fans que quieren, como que dicen, lo dedico a la Mole o lo dedico a este otro evento. Ya no para, están canibalizando unos a otros. Y luego también está la Conk, está muy pegada. Por ejemplo, está la Mole está el 16 y 17 de marzo y la Conk está 4 y 6 de mayo. Entonces están muy, muy pegadas. Y el tamaño de esos eventos, sí, realmente sí estaba como que ahogándolos a ellos mismos. Yo creo que sí fue un movimiento muy interesante porque le va a permitir, digamos, como bien menciona Elias Ortiz, manejar mejor la atención que ellos tienen para el evento. O sea, hacerlo todavía más grande, hacerlo un poquito más, bueno, hacerlo más todavía así como que mejor, con mejor logística, mejor preparado, o sea, como que muy bien, y dejar que el otro crezca de forma así normal, porque realmente es una buena oportunidad para la Boxing Toy Convention, digamos, para que desarrolle y cree como que haga espacio en el nicho que realmente estaba como un poquito desaprovechado. Digo, a mí como desde el punto de vista de administración de empresa, pues sí se me hace una idea mucho más acertada. Sí, no, porque simplemente todo el proceso de logística para poder llevar a cabo la convención es un pedo, o sea. Y los costos. Ya deja los costos. La logística, la pura logística tienes, o sea, todo el agendado de las cosplayers, sí. De los invitados, de ver qué onda, porque yo siempre pensaba, bueno, estos todavía no terminan una cuando ya deben de tener por lo menos una tercera parte de la otra ya hecha, güey, sí. Porque si no el tiempo no les da. Y yo creo que, te digo, más que el costo, es más bien por organización interna, porque ya han crecido mucho, como bien lo mencionó Pablo, y pues está difícil mantenerla a ese nivel, que lo han hecho y es admirable, la verdad. Luego todo el mundo se queja de los precios, pero ves las fotos, está hasta la madre, güey. Entonces dices, no es por eso. Sí, sobre todo el sábado. Si pueden ir a la Mole, recomiendo que vayan el viernes. Tienen la contra. El viernes está súper tranquilo, puedes ver todo muy bien, pero el sábado es cuando van los invitados, digamos, en comercios fuertes, los mayores descuentos en las tiendas, y a veces sacan cosas, noticias muy interesantes por parte de las diferentes compañías editoriales. Sí. O sea, todo lo interesante pasa el sábado, pero el sábado está atascado. Sí, yo creo que eso también tendrían que balancearlo para que se evite, ¿no? Y digo, al ser solamente 3 días de convención y nada más un año, o sea, una al año... Pues sí, como que van a tener que redistribuir un poco mejor los eventos para evitar eso, porque pues va a haber mucha banda que va a estar a lo idiota esperándola. Pero te digo, a mí se me hizo buena idea, se me hace bastante lógica y hasta cierto punto quiere decir que la otra convención pues también está funcionando bien, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, en otra noticia, digamos, checando los invitados de la Mole, anunciaron a Adam Kubert, a Bob Layton y Brian Azzarello. Brian Azzarello ya había venido antes el evento a la Mole. También vino ¿cómo se llama? Déjame como Brian Azzarello. ¿Te me acuerdo del dibujante? Adam Kubert, ha hecho las tintas de Batman contra Depredador y destruyó un propio Eisner por ese trabajo. De hecho, estuvo trabajando con su hermano Andy Kubert, y ambos son hijos de Joe Kubert. O sea, obviamente, pura familia de dibujantes. De familias, de artistas, digamos, de alto calibre. Ándale. Y también, Adam Cooper se encargó de dibujar el cómic de Wolverine número 75. ¿Se recuerdan el tomo que sacaron por parte de Vid de Atracciones Fatales? Después de que Magneto le quita el adamantium, cuando se revela que las garras de Wolverine eran de hueso, lo dibujó Adam Cooper. Ah, era que chido ese. Entonces, si alguien tiene chance de desempolvar ese tomo para que lo puedan ahí checar. Y se lo ponen para la firma. Se me hace que ese es de los que perdí, güey. El de Fatal Attractions. Es una de esas múltiples mudanzas. Se me hace que ese fue de los que perdí, güey. No me acuerdo si viene en los que sacó Televisa. No me acuerdo si esa parte viene incluida ahí al final. No me acuerdo. Sí, porque la portada traía el holograma, ¿va? Sí, bueno, el holograma, así entre comillas. Sí, no, pero el americano. Me hace cosas de gancitos que vienen. Sí. Vale, pégalo. Noventerote. Mira. Mierda. En el caso de Bob Layton, es cofundador de Valiant. También hizo trabajo con David Michelin, la historia de Iron Man, del demonio en la botella. que se lo recordamos. Monroy me está preguntando, oye, saludos, Marco. Monroy preguntó, oye, ¿dónde está ese cómic? Porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Dije, pues Marvel Sagas. Dijo, uy, tonto, lo estoy viendo aquí enfrente y no lo veo. Pues ay, sácalo y dale la vuelta. Nada, es que sí pasa, güey. De repente ya no, o sea, ah, este sí lo tengo. Y no, ya no te acuerdas en dónde estaba, si era, sí, por recopilación, o era, a lo mejor lo bajaste y lo, te acuerdas que lo habías leído y ahí estás buscándolo como pendejo. Y, ay, no, sí, por lo mismo pasó cuando sacamos los cómics de Blue para platicar de Punisher. Me acuerdo una historia y dije, ¿dónde lo tengo? Porque en los recopilatorios que sacaba Marvel directamente, que decía, mejores historias de Marvel. Dije, ¿pero en cuál está? ¿Mejores historias? ¿Mejores supervillanos? Algo así. Dije, ¿dónde lo metí? No, bueno, ya me acordé dónde estaba. ¿Esa clasificación tienes? Dije, ya me acordé. ¿Pero en qué caja está? Porque tengo como 10 cajas allá arriba. Dije, no sé en qué caja está. Cajas. Es una lata ahí. También fue co-creador con David Michelin de Jim Rhodes, alias The War Machine, y Justin Hammer. También diseñó las líneas de Marvel Secret Wars para Marvel, para Mattel. Y a partir de esa línea de juguetes hicieron Secret War. Entonces, si de hecho, chéquense, hizo el Capitán Pada un podcast. O sea, sí, que, bueno, de hecho hizo varios, fueron como sí, el de 4. Secret Wars, sí, es una. A ver, ahorita te digo. Ese todavía está dentro de los de Dixo. Chéquenlo. Ahí Pada menciona toda la línea de juguetes que diseñó Bob Layton. Así como que las waves, o digamos, las líneas que sacaron. Y dice, ese personaje lo hicieron mezclando a este y este. Lo hicieron con cuerpo de este y este. Eso, así como que, como el personaje de cuerpo que vamos a hablar, creo que supongo que de Han Solo, el nuevo trooper, que tiene de todo un poco, ¿verdad? Como que lo mezclan y ¿qué tenemos aquí? Alguien le puso el perro aguayo trooper. Se mamó con eso, güey. Y por último tenemos a Brian Azzarello, que tiene un cómic de 100 balas, que lo está publicando ahorita Televisa, en formato extraño. Lex Luthor, Man of Steel, el Joker, ese está muy bueno. Wonder Woman de ¿cómo se llama? Chang, que ese mes me gustó mucho porque le dio una, fue digamos lo que le mezcló un poquito que tiene ahorita la Mujer Maravilla de la película, que le hicieron así como que es hija de Zeus, viene a partir de esta saga de Brian Azzarello. Entonces como que ya lo traicionó un poquito más, le hicieron un origen un poquito más divino y me gustó esto, está muy padre esa saga. Y hizo lo Superman por la mañana, que esta fue la respuesta cuando hicieron la Batman Hush con Jim Lee, que mucha gente lo vieron y como, ah, está super padre, vamos a hacer lo mismo para Superman. Y otra vez está un Jim Lee, pero como que no cuajó bien la idea. Pero más o menos se estuvo en el intento, pero realmente no llegó al nivel que hizo de Hush. Fíjate, Capitán Pada hizo un serial de Secret Wars de 7 episodios. No, ok, sí me acuerdo que digo, como pero son 6. De 12, 10, 12 sí, minutos. Sí. O sea, no, pero tienen cantidad de información brutal. Sí, no, está chupada, es mi ídolo en ese aspecto. Como dice Gilberto, tiene una capacidad de comprimir información que ya quisiéramos todos. Fue el episodio 141, es el Secret Wars 7. El Secret Wars 6 fue el 139. El Secret Wars 5 fue el 137. El 4 fue el 136. El 3 fue el 135. El 2 fue el 134. Y el 1 fue el 133. Empiezan en abril del 2015. Si quieren buscarlo, Capitán Pada en Dixo, porque ahorita ya está en Galgódromo, pero los anteriores siguen estando disponibles ahí en Dixo. Busquen ahí en iTunes, Capitán Pada y sus monitos en Dixo. Y busquen esos episodios. Son 7 episodios, están muy, muy buenos, porque te cuenta precisamente la historia que a veces no conocemos todos de por qué salen ciertas historias. Y aquí sí salieron por los monitos. Sí. Entonces, es muy padre. Además de que la historia en el transcurso la fueron arreglando y quedó chida después de todo. O sea, sí quedó muy padre y tuvo consecuencias para muchas historias posteriores. Sí. Entonces, denle un vistazo y no se van a arrepentir. Lo que me llama la atención es de Secret War, porque yo ya lo leí ya mucho tiempo después, es de que o sea, llegan los malos, les dan una tranquiza a los buenos y los iban. La vuelven a regresar, la vuelven a tranquiza y los vuelven a ir. Es porque, o sea, los dan de costal, así de entrenamiento a los buenos. O sea, de spaffing, casi. Sí, o sea, llegaban, les dan un trancazo y luego otra vez, otra vez. Sí, no, y hay que entender que es una historia que fue ochentera. Sí, va, sí. 80s. Pero tiene una historia de trasfondo muy padre. Entonces, sí, Y vamos a la con que con los invitados. Bueno, lo más relevante que tiene, o lo más nuevo que tiene, es, va a venir este Rosario Dawson, que recordemos que sale la película de... Ah, ¿sí? Sí, va a ser de Sin City, El Salvador del Amazonas y Men in Black 2, digamos, cosas relevantes. También lo recordamos en la serie. Proof creo que también salió, ¿no? No me acuerdo, creo que sí. Ahí checa el dato. Y este, el ha hecho trabajo de doblaje. Hizo la Batgirl en Lego Batman. Bueno, este, está... Bárbara Gordon. Lego Batman. Y también hizo La Mujer Maravilla. Hizo doblaje de Mujer Maravilla en Justice League Dark, Justice League contra Jóvenes Titanes y Justice League Trono de Atlantis. Entonces, este, sí tiene, digamos, que un perfil ahí. Bueno, ahí mencionan que también ha escrito cómics, pero realmente no lo he checado yo realmente algún cómic así como que muy... este, bueno, que me venga así a la mente. Pero también, bueno, recordemos que sale la serie de Daredevil. Entonces, este, ahorita que tiene buen impulso. Sí, no, está muy metido ahorita con el universo de los Defenders. Uh-huh. Digo, es, ella es el equivalente de este, del... ¡Ah! Coulson. No, bueno, sí, sí, vamos, para la fase de que ellos llevan ahorita, uh-huh, sí, de Nick Fury, uh-huh, este, es la que une, uh-huh, precisamente, y unió a todos, ah, pues sí, también, para este, la serie final de los Defenders, uh-huh. Entonces es un elemento importante, es buena actriz y además es banda, la chava, uh-huh, es conocida por ser buena onda en los eventos y todo, es muy accesible, este... Entonces, pues es chida invitada, sí. No es así como que digas, no mames, viene Rosario Dawson, güey, vámonos. Sí. O sea, pues no, la neta. No, pero fíjate, tiene trayectoria. Sí, sí. Está, sí, activa desde el 95 y tiene bastantes producciones. Sí, no, no, ha hecho cosas chidas. Digo, a lo mejor de Londa Freaky, pues bueno, también lo vimos en Men in Black 2. Este, pues bueno, todos la reconocemos por Sin City, por las series estas de los Defenders. Pero ha estado con papeles de una u otra manera. Death Proof también ahí estaba, uh-huh, ahora que me acuerdo. Ahí es donde la vi. Sí, entonces tiene uno que otro papelito secundarios. Normalmente es de esas actrices que están ahí presentes, pero de manera secundaria, lástima. Uh-huh. Hasta ahora en los Defenders, que ya, uh-huh, tiene un papel un poco más de dominante. Peso en la trama, vamos a decir. Exacto. Entonces, pues bueno. Y bueno, en la con que recordemos es 4 y 6 de mayo, para que estén pendientes. Y hasta los pases a la venta también por parte de la mole y la cosa de la con que. Y de cómics, esta semana vamos a ir un poco loco. Bueno, loco, pero ahorita voy a ver por qué. Este, Moon Knight de Jeff Lemire y Greg este, Smallwood. Ese es del 2016. Y este libro realmente es este. Bueno, vamos a ver la sinopsis. Mark Spector, alias Moon Knight, alias Jake Lockley, alias Stephen Grant, ha estado luchando contra los criminales y ha mantenido la ciudad de Nueva York a salvo durante años, ¿o no? Cuando se despierta en un manicomio sin sus poderes y con toda una vida de registros médicos, toda su identidad o identidades se ponen en tela de juicio. Algo está mal, pero ¿eso es algo propio de Mark Spector? Jared Lemire, de Extraordinary X-Men, y la estrella de ascenso Greg Smallwood están cuestionando todo lo que sabes sobre Moon Knight. Obviamente, cuando tú empiezas a leer la historia de Moon Knight, es como que es que incluso algunas personas dicen, ese tipo está loco, o sea. Mark Spector era un mercenario que cuando fue contratado para investigar unas ruinas egipcias. O sea, es atacado por el contratista y lo dejan así por muerto. Después lo llevan a una tumba donde, bueno, una tribu, digamos, lo rescata cuando está en el desierto, lo llevan a una tumba, entonces adquiere, o sea, una divinidad egipcia, lo usa como avatar y entonces le da los poderes, se lo revive y le da sus poderes. Entonces él, al regresar, se hace una identidad que se llama Stephen Grant, con todo el dinero que él juntó, lo hace como de, digamos, como de playboy. Para mantenerse, digamos, en contacto ahora con los criminales, es una identidad de un taxista que se llama Jake Lockley. Y a su vez tiene otra identidad que es de alias Moon Knight. O sea, tiene que 4. La madre. Entonces llega un momento en que se empiezan así como que a traslapar una identidad con la otra. Entonces, así como que ya no sabe qué identidad está usando en ese momento. Entonces se pone todo así como todo locote. Y aquí en el cómic de Jared Lemire, o sea, al cuate así despierta y con cachis. Tiene un psiquiátrico. ¿Qué pasó? Y está muy padre. ¿Cuántos números son? Dejemos unos como 20 más o menos. La verdad está muy padre. Llega un momento que tú dices, ¿qué estoy leyendo? Porque lo que pasa es lo que le acabo de decir. O sea, empiezan a traslapar las identidades una con la otra. Porque cada una tiene una historia propia. Y lo que me gusta es que incluso en el partido cómic, creo que número 6, cada entidad tiene un estilo de dibujo propio. Ah, caray. O sea, un estilo como estilo manga, otro estilo más noir y otro estilo como que más uno de Darwin Cook. ¿En función a qué? ¿A la narrativa? Sí. Ok. Entonces, interesante. Tú vas leyendo cada narrativa, como que, es que de pronto se te empiezan de como que, ¿por qué estoy leyendo esto? Luego esto, luego esto. Y empiezan a traslapar en cierta parte del cómic. Y luego ya como que ya los une todos los hilos de Jeff Lemire. O sea, el inicio está bien, luego se pone extraño porque tú, o sea, no sabes por dónde va, y luego lo vuelve a unir, porque ya una vez que te explicó todo eso, lo vuelve a unir Jarl Amir. Está muy padre, si ustedes pueden checarlo y leerlo. Realmente es un cómic como que muy la gente no le da como que, muy Night Nap, quién será. Pero digamos que sería el equivalente de Marvel de Batman, digamos, que tiene más o menos, de cierta forma, como que ciertos poderes más o menos parecidos. Bueno, poderes, porque también es. Son esos tus poderes como que son ricos. Sí. I'm rich. Pero está muy bien. En este caso, Moon Knight está muy bien trabajado, está muy bien hecho. Y recomiendo mucho que lo puedan estar checando. Digamos, sí, una vez que entendemos este detalle de como que son cuatro personalidades, como que la están así trabajando por separado, ya la lectura de cómic es más fácil de captarle la onda. Pues así porque así lo estás leyendo y como que, caray, ¿qué pasó? Yo ese de Moonlight, en algún momento lo leí cuando salía como invitado especial en los de Spider-Man. Sí. Era el invitado sí. De la semana, ¿no? O también creo que salió los Vengadores presentes, ¿no? Sí, pero no, nunca me... ¿Nunca te llamó la atención? No, ¿nunca te cautivó? No, para nada. Y vemos, sí, también tuvo una versión, digamos, no es una versión, pero no se recuerda la caricatura del Capitán Centella, que es, digamos, así, también es japonesa, que sale aquí. En creo que Canal 5 en esas transmisiones salía Capitán Centella, que también es un hombre de cabello lunar, entonces tenía así como que aventaba así la luna, así iba en su moto y toda la cosa. Pero así, este cómic lo recomiendo mucho, pueden checarlo y obviamente lo pueden leer la página de su patrocinador, readcomiconline.to. ¿Cuál es, Pablo? readcomiconline.to. Y sería todo por esta semana. Hasta la próxima. Bueno, esta semana hubo noticias bastante interesantes. Empecemos. Una nota dedicada para Pablo especialmente. Ya bien, amigo. ¿Cuál será? Bueno, no sé qué para empezar. Pablo, ¿qué opinas de Michael Fassbender? ¿Hace para dónde vas? Pues es un actor, bueno, es que no ha tenido mucho éxito últimamente. A ver qué tal le va. Okay. Si te hago una comparativa entre Ryan Gosling y Michael Fassbender, ¿a cuál prefieres? Creo que Fassbender. ¿Es en serio? ¿Prefieres a Fassbender que a Ryan Gosling? Tiene más rango actual. Bueno, está bien. Por lo menos sí sonríes. Claro, pues sí. Aparte, el otro es freaky. En 12 años como esclavo estuvo muy bien Michael Fassbender. Pero aparte es freaky, es Magneto. Dentro, pues no es nadie. ¿Tú sabías que iban a seleccionar a Ryan Gosling como Kylo Ren? Caray. Pues que quedaría muy raro, ¿no? Pero, bueno, ya está muy viejo. Ese papel. No importa, se le puede rejuvenecer, Pablo. Bueno, en fin. Lo importante de esta nota es que Michael Fassbender va a protagonizar un largometraje llamado Kung Fury. ¿Qué? ¿Representa algo para ti, Kung Fury? Pues sí. Fíjate, yo me perdí en ese momento el Kickstarter. Bueno, yo me metería después cuando me había salido. Que estaba escuchando un podcast y dije, no, aquí salió esa película. Y dije, a ver qué tal está. No, me encantó esa película de Kung Fury. O sea, ¿te gusta mucho? Sí, está muy padre. Pero te digo, funciona mucho porque no se toma en serio. O sea, por ejemplo, lucha contra Hitler y no nazis. O sea, es el Kung Fury. O sea, desde ahí es como que es una payasada. Es absurdo, pero es divertido. Me compró ese del trailer, que es una abusada. Está muy padre, sí. Ok, bueno, te gusta mucho. Michael Fassbender va a ser el protagonista y productor. Y pues mira, también era productor de la de Assassin's Creed y ve cómo lo fue. Ese no es todo. El coprotagonista va a ser David Hasselhoff. No, de hecho él salió en la... Bueno, él hizo el tema, él cantó el tema de Kung Fury. Ajá. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo la canción, pero él cantó la... Él tema. Era el vocalista de... Y salió, creo que en el... No, en el, bueno, no, iba a decir, salió como en el teaser, creo. Pero bueno, es que el teaser empieza con... Bueno, la canción empieza con el teaser. Pero... Sí, pues es que... Le dijeron, oye, ¿te avientas? No, pues sí, va, soy banda y órale, me la aviento. Va, fíjate, te va la sinopsis oficial. Es el año 1985, es el mejor año de todos los tiempos. Miami se mantiene a salvo bajo la atenta mirada de Kung Fury, el policía más grande de la historia. Los Thunder Cops de Kung Fury son la mejor fuerza policial reunida en toda la historia para derrotar al villano, como bien decías tú, Kung Fury. Adolfo Hitler. Ah, se me True Survivor, ya, es la canción. Ahora, después de la trágica muerte de un Thunder Cop, provoca que el grupo se disuelva. Uh-huh. No sé si esto sea fiel con la historia, porque yo la otra historia la desconozco. No, sé si es continuación, porque el Thunder Cop es el Tiranosaurio. Bueno, el Tiranosaurio, el Triceratops. Uh-huh. Creo que realmente no pasó. Aquí lo interesante es que un misterioso villano va a emerger de las sombras para ayudar a la búsqueda del Führer para alcanzar el arma definitiva. Aquí el protagonista Kung Fury debe viajar por el espacio y el tiempo para salvar a sus amigos, defender la prestigiosa Academia de Kung Fu de Miami y vencer al mal de una vez por todas. ¿Te llama la atención? Híjole. Es lo que habías comentado un poquito, digamos como que fuera al aire, de que esa película funciona porque tuve un presupuesto muy limitado. Uh-huh. O sea, echan toda la carne al asador. Le cuate contratado como que, creo que su novia, sus amigos, ¿tú quieres actuar? No, pues sí. Mudó su bandita, haz de cuenta como la de George Romero, así como que la El Día de los Muertos Vivientes, como que, pues ahora le contrata de extras, como que quiere salir de película. No, pues que ya, vale. Vénganse. Funcionó igual con la machete, porque no se toman en serio a sí mismas. Uh-huh. Tiene un presupuesto muy limitado. Realmente lo hicieron porque, pues, de cotorreo, y también lo hicieron con un Nokia, o sea, los efectos como que tenían así en la mano, o trabajaron con la imaginación, como tipo Deadpool también. Como que no, hasta ponen su propia bolsa para completar el presupuesto. Y funcionó y pegó. Y realmente así deben de haberlo manejado. Uh-huh. Pero ya poniendo actores con más renombre, más presupuesto, como que queriendo hacer como que hacerlo más largometraje, hacer como que hacerlo todo más grande de lo que realmente tiene la capacidad de ser, así como que puede ser un arma de doble filo, puede que funcione o puede que sea de entrada te brinca el protagonista. Es que es digamos que es el problema, así como que no lo... Es que ni siquiera debería haber el proyecto. Sí. O sea, son proyectos que funcionan porque no se toman en serio a sí mismos. Uh-huh. Una vez que ya los quieren hacer en serio, te voy a poner el ejemplo más claro que podemos hacer. Aquí en Durango somos la tierra de los puestos de hamburguesas. ¿Estás de acuerdo que para el rumbo que vayas siempre hay uno? Sí. Hay un puesto de hamburguesas y casi todas son buenas. Sí, en general. Sí. Mejores que cualquiera de otras ciudades, sí. Y te encuentras de todos tipos, colores, sabores, etcétera, estilos y todo lo que tú quieras. Bueno, ¿a cuántos puestos conoces tú que luego que funcionaron los hicieron local y valieron madre? Sí, hay ejemplos. Muchos. Sí, montones. Por eso muchos de los puestos no se hacen local. Porque dicen, no, es que luego la gente deja de venir. Ok. Algo similar pasa con estas. Son producciones que cuando son así sin chiste, que no le meten tanta lana, que lo toman como algo divertido, como una broma que funcionó, uh-huh, les empiezan a inyectar dinero, presupuesto, etcétera, y ya valieron madre, güey. ¿Crees que sea por la nostalgia que están retomando un proyecto de este tipo? Falta de ideas, lo que estábamos hablando aquí. No, yo creo más bien que se quieren colgar de la idea de que estuvo padre, uh-huh, el corto, porque ni siquiera dura mucho. ¿Cuánto dura? ¿Qué? Creo que media hora. Media hora, ¿verdad? Sí. Está en Netflix, por si lo quieren ver. Y ahora quieren explotar la idea, metiéndole lana, etcétera, pero no creo que dé para tanto. Pues vamos a ver qué opina la gente cuando salga, porque la van a hacer. Sí. Y me preocupa que Fassbender esté otra vez allí. Porque sí, 70 minutos dura. Fíjate, lo mencionábamos. Fassbender lleva varios proyectos grandes, uh-huh, que han valido madre, ¿eh? Y eso mata carreras. Pues a ver. Pues no, hasta ahorita se ha mantenido, yo creo que gracias a X-Men. Sí, es el único, porque por ejemplo las de Alien, No. Y esta última de Covenant fue un desastre. Y luego la de Assassin's Creed, tampoco le pegó. Y si nos vamos a checar este filmografía de él, de lo que ha hecho, Apocalipsis tampoco funcionó. Está ill. Entonces, aguas, porque esos, ese tipo de decisiones, ese tipo de papeles tan continuos, terminan cansando a la audiencia y matan carreras. Pues esperemos que a los que son fans de Kevin Fury, que les guste. En otra nota, No para comentar aquí. Dime. El presupuesto de la original fue $670,000. $670,000 lo graban con una cámara EOS 5D Mark III y en la Sony FS700. Realmente así como que todo lo hicieron así como que con lo que tenían en la mano. Y ya duró así media hora. Y entonces ya, pusieron todos los efectos como de las ciudades. Fueron efectos digitales con pantalla de verde y vámonos. Es lo que hicieron. Pues bueno, ojalá y sea un proyecto exitoso para las personas que son fanáticas de esta, pues de esta historia. En otra noticia, el director de Paddington, Paul King, está en pláticas para dirigir a Willy Wonka. Y es que Warner lo que está planeando es hacer una reinvención del clásico libro infantil. Otra. Ajá, otra. Pero para esta época. King se va a reunir con David Heyman, el productor de las películas de Paddington. Entonces, aparentemente están creando una mancuerna bastante interesante. Y pues como sabemos, Wonka es el propietario infame y excéntrico de una fábrica de chocolate que figuró prominentemente en el libro que salió en 1964 y su continuación, Charlie y el gran ascensor de vidrio. Se pretende introducir evidentemente al universo de los Oompa Loompas, a los humanos, uh-huh, otra vez, a los enemigos de Loompa Land y pues obviamente mucho chocolate. No sé qué tanto pueda funcionar ahorita esta película. No. Johnny Depp la sepultó, güey. Y era carta fuerte. En aquel entonces todavía Johnny Depp no tenía tantas broncas. Y le fue del asco. Volver a hacer otra de Willy Wonka es así como que... No mames, güey. A ver, pero fíjate, no es todo porque... Si este proyecto fructifica, también pretenden reinventar el universo del Dr. Seuss. Y ya se está en pláticas también para una película de Cat in the Hat, que nos tocó verla, al menos a mí me tocó verla con Mike Myers. No, sí, tipo así como... Yo soy Jim Carrey, pero no dije... Mike Myers y sale este Alec Baldwin también. ¿Ustedes qué opinan? Creo que el silencio es bastante... El silencio es contundente, tienes razón. Y mira, sí, la ventaja es que King actualmente tiene Paddington 2 en cines. La película tiene una calificación de 100% en Rotten y un récord de haber ganado más de 205 millones en todo el mundo hasta la fecha. Entonces, pues el señor sabe trabajar, pero hay que ver qué tanta libertad le puede dar Warner y qué tantas exigencias pues le obligan a meter para hacer que la película pegue. Yo creo que ahorita Warner no está como para andar experimentando ya, güey. Después del desastre de Justice League y todo el desmadre que trae de movimientos internos que platicamos hace un mes, como que andar inventando proyectos a ver si pega. No, es una muy buena idea, güey. Sí, es cierto, Paddington les funcionó y todo, sí. Pero creo que la marca en sí de Willy Wonka como para reiniciar un posible Dr. Seuss, no, es la más... fuerte que pudieran haber elegido. A mí no me gusta la historia, ni la película de... ¿qué es? ¿Los 70s? Sí. Ni la película de los 70s y la de Johnny Depp, yo la aborrezco. Sí, no. Me da pesadillas, ese hombre es Michael Jackson. Next. Bueno, y otra artista que también detesto, gracias por la nota. Melissa McCarthy va a protagonizar Tiffany Haddish en The Kitchen, The New Line. Sabía que te iba a torturar con eso. Demasiado. Me repatea ver actuar a Melissa McCarthy a mí. No sé, hay algo que no me agrada. Es como ver a Adam Sandler o a Rob Schneider. Sí, a mí no. También me caga la güey. Y bueno, está finalizando un trato para protagonizar con Tiffany Haddish en The Kitchen, el drama en el que Andrea Berloff hará su debut como directora. Y la verdad es que no sé. La verdad es que la película es poco común para un gran estudio. Es un drama venoso dirigido por una cineasta con tres protagonistas femeninas que tienen fuertes papeles como antihéroes. Pero no. Pues es que es lo que platicábamos desde la semana antepasada. Es la modita que traen ahorita de sacar películas con el estereotipo de la femme power, ¿no? Y pues quieren colgarse de la ola, a ver qué sacan. Pero, insisto, Melissa McCartney... Como actriz dramática, ni como actriz de comedia, ni como actriz dramática. No. Tiene un par de producciones que más o menos ahí le han pegado, pero de un corte cómico muy de ella. ¿Te ha gustado algún papel que haya hecho ella? No, a mí me caga. O sea, es más, prefiero a Ryan Gosling, güey. ¿Ryan Gosling? ¿Qué tienen contra ese hombre? Prefiero a Ryan Gosling que a Melissa McCarthy, güey. ¿También a ti te cagas Ryan Gosling? Ah, sí, yo siempre le he dicho que me caga. Y hasta dije, le voy a dar una oportunidad cuando iban a sacar la de Blade Runner. Y dije, ay, ya sabía yo. No, bueno, en fin. Noticias que son más interesantes, la verdad. Sí, Melissa McCarthy tiene la gracia de Sofía Niño de Rivera. Es así. Ándale. ¿Cómo dicen? ¿Tiene la gracia de quién? De Sofía Niño. No. A Sofía Niño de Rivera, híjole, bueno. Prefiero pasar a la otra nota. De Sofía Niño de Rivera. Martin Scorsese se une al escritor británico, a un escritor británico muy afamado para tomar una historia épica de los romanos. Y me refiero a Michael Hirst, que es el escritor de Vikings. Ah, sí. Entonces, la serie se va a llamar Caesars. Y Vikings, como sabemos, se ha convertido en uno de los programas de televisión que han sido más populares en los últimos tiempos. Le ha ido tan bien que inclusive ha impulsado el turismo en Escandinavia. Entonces, pueden hacer algo interesante. También Hirst estuvo involucrado en el proyecto de los Tudors, que tuvo bastante éxito. Y ahora, imagínenselo en una historia de los romanos, sobre la juventud de los romanos, contando la historia de los emperadores jóvenes romanos y dirigida por Scorsese. No, este güey, Michael Hirst, es un Midas de las historias de época. Ahorita pues trae la serie de Vikings, que es una fregonería. Hizo la serie de los Tudors, que es muy buena serie. Sobre todo las primeras dos temporadas son muy, muy buenas. No porque las otras no, sino esas... Esas son como que... sí, sobresalen, pico. Ajá. Hay dos películas de él que son impresionantemente buenas. Elizabeth, de 1998, y Elizabeth, The Golden Age, del 2007. Que es la historia precisamente de la reina Isabel, hija de precisamente de este Enrique VIII. Hizo una serie así como que ya más relax, más modelo teenager, que era la de Camelot. ¿No te agradó? No, valió madre. Y luego hizo también otra película de corte religioso, que era Have No Fear, la vida de Juan Pablo II. Luego hizo una película basada en la época napoleónica que se llamaba The Deceivers. Hizo El joven Casanova. ¿Sí? O sea, le gusta hacer historias de época. Y es que aquí lo interesante es que Hirst declaró que cuando conoció a Scorsese tuvieron una química instantánea, y es que uno de sus temas favoritos son los romanos. No, pues eso entonces, está perrote, güey. Entonces, la verdad, esta sí pinta como una producción bastante interesante que hay que tener en cuenta para el futuro. Sí, verdad. Definitivo. Y bueno, el director de fotografía de Lost y de Cloverfield, Michael Bombiline, va a dirigir Teddy Bears Are for Lovers. Dios nos bendiga. Yo cuando vi la información dije, ¿esto es una broma o qué? No supe si reírme o echarme a llorar. Dios nos bendiga. Deja tú, le van a meter producción. Sabemos que es una comedia de negra de osos de peluche que están hechos para los amantes. Así te lo pongo. Pero ya están en pláticas con Beta Workshop, que trabajaron con Peter Jackson en el diseño de producción del Señor de los Anillos. Le van a meter con todo. Tu cara no tiene precio. Oye, también aquí, digamos, los los capturas de pantalla, parecía que estaba viendo de Five Nights at Freddy's, según. ¿Qué onda con esos? No, bueno. Deja tú, obviamente la película está basada en un cortometraje y está ambientada en una fiesta del día de San Valentín, y sigue a un colegiano universitario que se llama Colin y a su novia Sara, y son objetivo de un grupo de sanguinarios pero adorables osos de peluche. Y aunque Tueta no se duerma, cobran vida en una venganza por los corazones rotos de las exnovias de Colin. Ahora, juntos, la pareja debe evadir a los osos de peluche y ganarse el perdón de esas exnovias envidiosas y tremendamente diferentes antes de que el sol salga para romper la maldición. Todo ello mientras confrontan si su relación actual debe ser o no. Dime tú, Pablo, después de leer esta sinopsis o darte una idea de la tónica de esta sinopsis, ¿crees que hagan algo bueno con esto? Mejor que las Jedi, sí. Mejor que He-Man, evidentemente. Ya me urge que se estrene Han Solo para que nos deje tantito espacio. No, deja tú, Han Solo, eso la voy a plantear yo, pero ese no es el punto. Declaró el director: es raro encontrar un proyecto con este equilibrio, porque tiene el sentido adecuado del humor, sustos y emociones que puede hacer que una película sea entretenida en muchos niveles. Este proyecto, en el fondo, es una historia de amor, pero tiene tantas capas diferentes que puede llegar a convertirse en... estamos hablando de unos osos asesinos, ¿verdad? Sí. Que son bonitos. Deja que continúe la explicación. Puede llegar a convertirse en un paseo absolutamente horroroso e hilarante que lo mantiene nos va a mantener entretenidos de principio a fin. Yo creo que se fumó todo. ¿Es un slasher romántico? Así como... Es un slasher de osos de peluche. ¿Sabes qué? La verdad, le veo más congruencia a Sucker Punch que a este proyecto. Ok. Eso ya es mucho decir. La verdad, sí. ¿Cuál versión? ¿La normal o la extendida? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Por favor. Osos de peluche asesinos, imagínate. Y bueno, ya, pero no, ya sabes que no me voy a meter en esto. Esto es todo por esta semana, ya. Y bueno, ya habíamos terminado de hacer el guión de este episodio cuando a los británicos se les ocurrió entregar los premios BAFTA. Y ahí va de nuevo el asunto. Escribí sobre la marcha, porque sí. Sí, así como que, ay, grave. Bueno, pues los premios BAFTA son los premios, ¿qué podemos decir? Yo creo que son los segundos premios más importantes del mundo del cine. Son los equivalentes al Oscar de Europa. Son los Óscares, exactamente, son los Óscares de Europa. Exacto, entonces sí tienen otra perspectiva, definitivamente, pero son de la misma calidad y de la misma amplitud que los Óscar. Y no deja de ser un referente que termina siendo tendencia en la carrera hacia los Óscar. Sí, definitivo. Obviamente ellos pues también tienen otros criterios, tienen otras categorías también, etcétera, etcétera, pero son muy importantes los BAFTA, además de que siempre lo hemos dicho, los Óscar tienen un dejo comercial que no puedes evitar. Digo, es de Hollywood. Moonlight. Entonces, y ese sentido de corrección propia y política que tienen los Oscars. Siempre son políticamente correctos. Etcétera, ¿no? Digo, eso no lo puedes evitar. Pero los BAFTA no. Uh-huh. Allá traen otro rollo más artístico. Entonces, por eso es que son importantes y han tenido un gran renombre. Así como sin caer en la pretenciosidad del Festival de Cannes. Exacto, ándale, a eso iba precisamente. Porque, por ejemplo, en Cannes es así como que lo que nadie ve y dice, ah, yo soy muy culto, pero aquí estoy en Cannes y todo el rollo. Ah, sí, güey. Pero no, acá en BAFTA son producciones comerciales, ajá, pero vistos con un enfoque mucho más artístico. Y eso le ha dado un gran peso y prestigio a. Y en algunas veces el premio BAFTA es más que un Oscar, güey, en algunos círculos. Entonces es que sí, porque los Oscars pasa que ahorita ya están muy devaluados. Sí, hay que decirlo. Digo, hay algunas categorías donde dices, pero bueno. ¿Boss Baby? ¿Es en serio? Entonces, como que... Bueno, no entraré en esa discusión ahora. Entonces, pues bueno, fueron los BAFTA y ya están los ganadores. Entonces voy a mencionar aquellos que son los que nos interesan a nosotros, que tienen algún equivalente directamente con los Oscars, pues. Uh-huh. Entonces, guión adaptado, Call Me By Your Name. ¡Bah! Se lo llevó. Vamos a ver. Edición, Baby Driver. Lo sabía. Baby Driver sigue siendo nuestro gallo. Animado, Coco. No hay más. Diseño de vestuario, The Phantom Thread. Lo okay. dijimos sí, también. Sí. Música original, la de Shape of Water de Alejandro Desplat. Y a todos nos coincidimos en eso. ¿Sí? Actor soporte o actor secundario, Sam Rockwell. Y bien lo comentaste. Estamos en la jugada. Diseño de producción, The Shape of Water. Me decida, sí. Efectos visuales, Blade Runner. ¿Cómo te sientes? Es que lo dije, si el mundo fuera perfecto, la guerra por el planeta de los simios tendría que ganarlo. Los simios, a huevo, los simios. Pero Blade Runner visualmente es maravillosa. La escena del holograma cuando se empalma con la robot para tenerle escena de sexo, pues. Uh-huh. Esa secuencia es... Con Ana de Armas. Sí, sí, sí, sí. Esa secuencia es... Es muy bonita, la verdad. Sublime, güey. O sea, el cómo filmaron eso es de... No mames, güey, lo que implicó haber filmado eso para que las dos coincidieran exactamente en sus movimientos, en sus gestos. Es que lo mencionábamos. Hijo de su madre. Ese es el pico de Blade Runner. Y Denis Villeneuve siempre se ha caracterizado por hacer ese tipo de escenas. Uh-huh. La cuestión aquí es la pesadez de la historia. Sí. Pero ese es otro tema. Sí, no, entonces, pues bueno. Actriz secundaria, Allison Janney por I, Tonya. Lo dijimos también. Sí. No es mucha discusión ahí. Sonido, Dunkirk. También. Perfecto. Indiscutiblemente. Guión original, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tienes que admitir que el guión es muy bueno. Quizá no es estructuralmente lo que estamos acostumbrados, pero la historia te atrapa. Sí, sí, y lo que platicábamos antes de que iniciáramos a grabar, es muy buena, sí, es muy buena, pero hay algunas categorías donde no estoy tan conforme, pero vamos, no lo discuto, o sea, lo puedo aceptar. Cinematografía, Blade Runner. Sí, sí, sí. Es la que hemos estado diciendo. O sea, indiscutiblemente cinematografía es para Blade Runner. Es maravillosa como se ve. Uh-huh. Vamos, ahí no hay nada que discutirle. Uh-huh. Actor principal, Gary Oldman. Ah, bueno, en los BAFTA ese estaba cantado. Por favor. Lo que representa esa película. Sí, no, pero no, además, el señor se lo merece. Sí, hace una actuación que se te olvida que es Gary Oldman, así de sencillo. Así es, sí. O sea, tiene un... No, hace una interpretación de Winston Churchill impresionante. Uh-huh. Y si unes esta película con Dunkirk, que es pues, parte de... Uh-huh. Y luego aparte ves The Crown. ¡Anda, güey! I feel like a British now. Sí, no, es... Ya, vámonos. Y luego, actriz principal, Frances McDormand. Sí. ¿Por qué es McDormand? Definitivamente. Meryl Streep no estaba nominada, ¿verdad? No. Gracias. No sé si está nominada en esta, pero de todos modos, en todas las competencias, güey, ándale. En todas las entregas la han ignorado, ¿eh? Qué bueno, gracias, por favor. No, y el papel que hace Frances McDormand es... overrated. No. Ella va a ganar el Oscar. Y yo insisto, la actuación que entrega en tres anuncios a las afueras es increíble. Me convence más que la de Sally Hawkins, porque ella no dice ni una palabra. Y esos son matices distintos. Sí, son muy distintos definitivamente. Y no, sí, Frances McDormand hace un papelazo. Director, nuestro gordo, güey, se lo llevó. Se va a ganar el Oscar. Sí. Y mejor película. ¿Cuál? Tres anuncios. ¿Qué te dije? Sí, esa está cantada. Está cantada. Sí, yo también. Pero los creo. Oscars funcionan diferentes. Exacto. Acá se lo está llevando por el mérito artístico y de interpretación de todo el elenco, uh-huh, la producción, etcétera, que es muy bueno. Y en los Oscars se lo va a llevar, además de eso, por lo que representa en crítica social. Sí, no, definitivamente. Entonces, son historias fuertes, sin duda, y yo creo que no lo discutes. O sea, si lo gana, lo aceptas perfectamente, uh-huh, de que lo haya ganado. No le encuentras bronca. Entonces, digo, esas son las que nos interesan. Porque, bueno, habían otros. ¿Qué mejor director inglés? ¿Y quién sabe qué? ¿Y no nominaron a Nolan ahí? No. Bueno, no recuerdo. Creo que debe estar. Digo, estaban casi todos los mismos nominados. Le dieron un premio honorífico a Ridley Scott, ¿no? Sí, le dieron. Ridley Scott. Sí. Le dieron un horario de esos tipos. Fíjate, de trayectoria. Me da gusto que esté nominada Loving Vincent. La de Cartas a Van Gogh, Mejor director estaba Denis Villeneuve, Guadagnino por Llámame por tu nombre, Call Me by Your Name, Nolan por Dunkerque, se la ganó a Nolan en los BAFTA. Eso es cañón, ¿eh? A Del Toro que ganó, y Martin McDonagh, que es el director de Tres Anuncios por un Crimen. Está más que cantado a este punto que se va a ganar el Oscar Del Toro. Y son pesos pesados y películas fuertes. Sí. Y estoy viendo aquí en los nominados, no figura Get Out. No hay películas de superhéroes. No está. Lady Bird. No, yo te digo, traen otra visión más artística, otro concepto muy diferente al de los Oscar, incluso al de los gremios, de los actores, directores, productores, o sea, traen su propio rollo ellos, traen su propia línea, y eso es lo que también, como mencionaba, los hace importantes estos premios. Entonces, digo, ya la recta final, estamos a 2 semanas... prácticamente. A 2 semanas de los Oscar. Ya no recuerdo qué otra entrega queda. Creo que queda una, pero no recuerdo cuál es la que queda ahorita. No, y mira, nada más para complementar, Get Out y Lady Bird están en la categoría que deben de estar: mejor guión original. Digo, para mí mi gallo, y te digo, si el mundo fuera perfecto también, sería Logan. Mira, me gustaría ver a Logan ganar. Sí, independientemente que sea de superhéroes, es un guión maravilloso. Sí, y más que nada por el tono de la película. Solo por eso. No es un Spider-Man Homecoming. No. Es un Thor Ragnarok. Me duele decirlo. Muevo. Maldito Taika Waititi. Pero pues bueno, vámonos a lo que sigue. Bueno, pues vamos a comenzar con que Sony Pictures ha contratado a Lindsay Beer y a Geneva Robertson Dowett, quienes son los escritores de Capitán Marvel y de Chaos Walking, para que se encarguen del guión de la película spin-off de Spider-Man de Silver and Black. No hay que olvidar que este guión ya lleva varias versiones con varias manos, como por ejemplo su directora Gina Prince Bythewood ya había hecho una versión, y antes hubo otra versión escrita en colaboración entre Chris Yost de Thor Ragnarok y Lisa Joy, que es la co-creadora de Westworld. Pocas palabras, ese guión no hayan cómo hacerlo. No. Digo, ya cuando va en 3 versiones diferentes, incluyendo el de la directora, y mejor se lo quitaron a la directora para que lo hiciera otro, güey, dices, no sabes qué hacer, ¿verdad? Pues prácticamente no. Me pregunto por qué sea entonces tan complicado adaptarlo. ¿O por qué estaban batallando tanto? Pues de Sony, güey. No, sí, es Sony, ya, yo lo sé. Pero el problema con Sony es que están sacando una de cal y una de arena. A veces más. Pues sí. Más de arena que de cal. No sabes cuál es mejor. Sí, no. Y luego, la actriz de la serie New Girl, que sé que no tiene ni idea cuál es esa, y pues la neta me asustaría que lo supieran, yo tampoco, tuve que googlearla. Esta Hannah Simeon será estelar en el reboot de la serie de The Greatest American Hero. ¿Te acuerdan que habíamos platicado? Habíamos comentado. Sí, de que ahora la nueva versión sería con una mujer protagonista, porque pues YOLO. Y pues bueno, ya anunciaron quién va a ser la chida. Obviamente se buscaron una chava guapetona. Pues digo, es de una serie, es New Girl, serie de mujeres teenagers. New Girl, a ver. Porque tú también desconozco quién es la protagonista. Sí, es esta. ¿Soy de Chanel? Hannah Simone. Entonces, discúlpame. Sí. Sale la serie, ahí sale ella. Ya sé quién es. Ah, ya sé quién es. Ella va a ser. Pero no se ve como el perfil. No, más bien se ve barata. Diría Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, el director de Deadpool, Tim Miller, regresa a las películas de mutantes para una nueva película junto con Michael Bendis. El proyecto no tiene título No es Gambito. No. Así como que pues no saben ni madres, pero porque todo es secreto. Solo se le conoce como Proyecto 143. Pero fíjense, comadre, que pues las malas lenguas dicen, la vecina del 12 dice que se trata de la película de Kitty Pryde. Ah, caray. Ok. Tim Miller dirigiendo Kitty Pryde. Sí. Tim Miller junto con Michael Bendis para la película de Kitty Pryde. Pues suena bien. Suena bien la combinación. Ya habíamos visto hace tiempo el rumor de que querían hacer la película de Kitty Pryde, pero lo así como intentado que hace tiempo, ¿no? Sí. Así como que a ver, pero digo, ya estando ahí Michael Bendis anotado, dices, pues puede que funcione. Y ya sabemos que Tim Miller sabe trabajar sin dinero. Sí, sí. Deadpool. Entonces, pues bueno, órale. Ahora, el director de arte de Blade Runner 2019, o es 49, ¿verdad? Okay. Paul Inglis se une al elenco de episodio 9 junto con J.J. Abrams. Inglis ha trabajado, por ejemplo, en Skyfall, Prometheus, Children of Men y hasta en Game of Thrones, así que ya saben cómo se las gasta, ¿eh? Tiene un respaldo cañón bastante interesante en cuanto a su trabajo. Sí, cañón. Con el mejor director, ¿no? O sea, ¿Cómo dijiste, Pablo, perdón? Con los mejores, ¿no? No sé, que ha trabajado con los mejores, sí, ¿no? Claro, sí. Y luego James Hetfield, a quien todavía sigo odiando. No se me olvida lo que hiciste con Napster, cabrón. James Hetfield, gracias por crear a Metallica, James Hetfield. Napster, te odio. Metallica. Bueno, ahora también incursionará en Napster. El cine. El cantante se une al elenco de la película sobre Ted Bundy, que lleva por título Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. No, mames. Hetfield interpretará al oficial Bob Hayward, un policía de Utah que de hecho fue el primer agente del orden en arrestar a Bundy en 1975. No me lo imagino actuando. No, yo tampoco. Me gustan sus canciones, pero hasta ahí. Sí, no lo veo. Imagínate, give me a hell, yeah. No, la neta, no sé. O sea, no, pero pues bueno. Y luego, según Todd McFarlane, ya comenzó a buscar el casting para su película de Spawn y pues no creo que batalle porque pues no tiene ni presupuesto el güey. Yo creo que les va a dar una caja de Sabritas y... ¿Y su combo sorpresa o qué? Sí, no sé, ¿verdad? Entonces no creo que va a estar batallando mucho. Va a estar ahí en alguna esquina de algún centro de esos de casting. a ver a quién encuentra. A ti no te dio el papel, vente para Spawn. No hay bronca. Y luego otro proyecto que encontró su director es la película de Call of Duty. Porque sí, habrá película y ya se habían tardado. El ganador de esto es Stefano Solima, que fue director de Sicario 2. Ok. Así como que pues sí. No tienen escritor, no tienen distribuidora, no tienen ni madre, pero al menos ya tienen el director. A ver cuánto les dura. Yo creo que una semana. O sea, no, que les dure el combo sorpresa. Ya que estamos con adaptaciones del cine de los videojuegos, ay cabrón, Chris Columbus escribirá y dirigirá la adaptación cinematográfica del videojuego Five Nights at Freddy's de Blumhouse, que ahorita mencionó Marco. Y ay, cabrón, sigo con esa pesadilla. Ray Parker, a quien vimos en Justice League, se une al elenco de la serie de de HBO, True Detective, para su tercera temporada. Al menos va a haber algo que sí haga chido. Algo que sí pueda presumir en su... ¿Qué playera traes hoy? Marvel, dice Marvel. No. Y luego, el actor de Jumanji, Sir Darius Blaine, se une a la serie reboot de Charm. Como el novio de una de las protagonistas. Si no saben quién es, pues es el negro de los castigados, pues. El cual ya sigue sumando a la cuota de género, porque pues ya tenemos una de ellas que es gay. Ahora ya tenemos el novio negro. Ahora falta la latina y la asiática. ¿No van a castigar a Isa González o algo así? No sé, pero si necesitan boobies, van a traer a Marta Gareda. Ya dio el ya, dio ya el hizo brinco. El brinco. Sí, ya. El tiburón. Ahora, la serie de DC, Titans, agrega a su elenco a Bruno Bichir como el Dr. Niles o The Chief, el jefe, como le dicen sus cuates. El único Niles es el de la niñera suficiente. Pues, este es el jefe del grupo llamado Doom Patrol, en donde formarán a los Titans y pues pues ahí va a estar Bruno Bichir, güey. Pues, ¿para qué le hacemos más pleito a eso? Y Arnold Schwarzenegger, ya la mencionaste esta, déjame la brinco porque ya la dijiste tú. Y Lucy Davis, a quien vimos como la asistente de Trevor en Wonder Woman, se une a la serie de Chilling Adventures of Sabrina de Netflix como una de las tías de Sabrina, Hilda Spellman. No, por favor, no. Ya sabes por dónde va, ¿verdad? No rompan mi infancia. Ya viste cómo va con ese casting entonces, ¿verdad? Sí, ya, qué tristeza. Bueno, pero igual Sabrina vale la pena. IT capítulo 2 comienza ya a filmarse este verano. John Wick capítulo 3 comienza sus filmaciones en el mes de abril. Jamie Lee Curtis ya terminó de filmar sus escenas en la nueva película de Halloween porque... Pues, ¿qué tanto debe ser de filmación, güey? La neta. Yo creo que en una semana queda. Entonces, pues, apenas habían empezado, ya las terminó, güey. Pues, güey. La nueva serie live action de Metropolis comienza sus filmaciones en este mismo verano en Nueva York con la mira de estrenarse en el 2019, güey. O sea, le están metiendo turbo. Uh-huh. la película de acción Den of Thieves, que protagonizara a Gerard Butler y que por la neta es bastante malita, de alguna manera obtuvo secuela. La película lleva recaudado hasta ahora solo 60 millones de piticlines, siendo la mayoría, el 72%, en la taquilla local. O sea, fuera de Estados Unidos nadie la peló, güey. Y no han reportado el presupuesto oficial, que se rumoraba que andaba en los 30 millones. Así que pues como que muy bueno para justificar una secuela, no. ¿Qué es lo último que bueno que ha hecho este señor Gerard Butler? Ay, no recuerdo cuál es. Ay, no sé, güey, no tiene nada bueno. Ya tiene un buen rato que no. Ah, la de White House Down, White House Down, la de la toma de la Casa Blanca. ¿Te gustó? La primera sí, la segunda no. Sí, fue más lo mismo, pero en Londres, ¿no? Bueno, sí, pues. Londres Has Fallen. Sí. Y la otra, Olympus Has Fallen. Olympus está padre. Sí, es así. La otra, no. Y luego, digo, la película esta de Den of Thieves, la crítica se la puso con un 40-69. O sea que ni siquiera la fanaticada le agradó tanto. Pero pues le hicieron secuela. Ahora la 20th Century Fox es demandada por el escritor R. Spencer Valentine, pues él dice que la película de Kingsman, The Secret Service, que se estrenó, por cierto, hace 4 años, imbécil, está basada en un guión que él mandara titulado The Keepers, y no en el cómic, como se presume. Ay, cabrón. Porque tuviste que esperarte 4 años para darte cuenta. Sí, apenas la vio, yo creo. Y luego, su abogánster abunda en una declaración oficial diciendo: el filme se supone que está basado en una serie de cómic originalmente llamado El Servicio Secreto, publicado en el 2012 por Icon Comics, escrita por Mark Miller, porque no sabíamos, güey. Sin embargo, varios aspectos centrales de la película no aparecen en el cómic El Servicio Secreto, pero sí en el guión de Valentine. Por ejemplo, no hay referencia a los Caballeros de la Mesa Redonda, ni a la compañía, ni al acompañante del protagonista, ni el uso de hologramas. El tema general del cómic es sobre el servicio público más que sobre un individuo superando sus humildes orígenes para lograr la grandeza. Ay, qué va. Bueno, pues este caballero está exigiendo 5 millones de piticlines en compensación. ¿Sabes cuánto le van a dar? Nada. Un mazapán. Nah, y si le va bien. Okay. Ahora que estamos en vísperas de que se estrene la película de sci-fi Annihilation del director Alex Garland, y que está basada en una serie de novelas, por cierto, porque apenas nos enteramos de eso, pues ya la Liga de la Decencia ataca de nuevo. Y ahora critican la película por la elección de su protagonista, Natalie Portman, y el de Jennifer Leyson Lee. El asunto va de que en las novelas la protagonista es de origen asiático, y pues Natalie obviamente no lo es. Y el personaje que interpreta Jennifer Jason Leigh es de ascendencia indioamericana, y ella tampoco lo es. Además, pues se quejan de que, a su parecer, los roles de diversidad quedan relegados a personajes secundarios, por lo que califican de whitewashing. Ay, güey, no mames. Sí, no mames, cabrones. Hay un grupo llamado Maná. Es neta, de hecho, lo pueden googlear. Significa Media Action Network for Asian Americans. O sea, bueno. Pues se le fueron a la yugular al director Alex Garland por su decisión y por perder la oportunidad de poner a alguien con genes asiáticos al frente de una historia de ciencia ficción. Di algo sobre Rose, por favor. A ver si te la concedo totalmente. Y luego dice... ¿Ya lo diré? ¿Qué te puedo decir? es lo más flojo de la película. Y diga que no, no se gustó. Sí, luego sí. Entonces, ¿por qué insistir con esto? No, y ellos dicen: Hollywood rara vez escribe partes importantes para los personajes asiáticos americanos y a los indioamericanos. Por algo será. Bueno, ya Alex Garland comentó al respecto, explicando que que leyó un libro que le encantó, lo adaptó, pero que la revelación sobre el origen racial de la protagonista no sucede hasta la segunda parte, hasta el segundo libro. O sea, que en el primero nunca lo dice. Oiga, tú, esto es contundente para la trama, para empezar. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces él dice que nada más se basó en el primero y que jamás quiso blanquear nada. Que me están fregando, básicamente. O sea, que por si es gay, porque si es mujer, que porque si es negro, ahora porque si es asiático. O sea, no se les da gusto a los cabrones. Pero, como ya es costumbre de Natalie Portman, ya salió con sus cosas, ¿verdad? Y porque ya fueron y le preguntaron que qué opinaban de eso. Y ahora dijo: necesitamos más representación de los asiáticos en la película, de los hispanos en la película, de los negros en la película, las mujeres, y especialmente las mujeres de color, los nativos americanos. Quiero decir, simplemente no tenemos suficiente representación. Y también estas categorías como blanco y no blanco son clasificaciones imaginarias, pero tienen consecuencias en la vida real. Y espero que esto comience a cambiar, porque creo que todos se vuelven más conscientes de ello, lo que con suerte hará el cambio. Okay. Por eso ya no te contratan, cabrón. Sí, eso sí. O sea, no mames, Portman. Estás disparándole a tu propia película en el pie. O sea, todavía no se estrena y ya estás fregando que estuvo mal. Y todavía quieres que le dé una oportunidad. O sea, ahora, nunca se menciona la etnicidad de la novela. Es querer hacer controversia nada más para salir en medios y apuntalar una supuesta causa en la prensa. Y ahora este güey, pues a mí, este güey sale con sus mamadas también. O sea, dices, no mames. O sea, es como, ¿qué le pasó a este Jim Carrey cuando salió la de Kick-Ass 2? ¿Te acuerdas que salió promoviendo en contra de la película? Sí, sí, ¿eh? Eso es una película violenta, no la vean, por favor. Pregúntame casi, casi. ¿Cuándo lo volvieron a contratar? No, pues no. Después de Kick-Ass 2, díganme qué películas tiene. Es lo mismo que le está pasando a Natalie Portman. Déjate, digo. Se están metiendo ya en tantos pedos, están haciendo bolas ellas mismas con sus propias declaraciones, están haciendo un pedo de todo, que ya por eso los tienen cada vez más relegados. Y no es castigo, es que se están haciendo personas imposibles para trabajar. Uh-huh. Ese es el problema. A ver, desde Kick-Ass 2 estrenó Anchorman 2 y es un cameo sin acreditar. Uh-huh. Dumb and Dumber 2. O sea, gracias. The Bad Batch, True Crimes y Jim and Andy. ¿Ven mi punto? Y Jim and Andy es un documental que dirige él mismo. Sí, es el de precisamente de cuando hizo la película. Exactamente. O sea, es una película por año. O sea, no, me recuerda mucho la situación esta de, se me fue el nombre de esta güey, Sharon Stone. Cuando fueron y le preguntaron precisamente qué opinaba de lo de las mujeres y lo del acoso y la chingada y bla bla bla, y dijo: oye, tengo 40 años en este medio, no me estés molestando. Uh-huh. Y eso le respondió al reportero, güey. O sea, ya, ubíquense. Ya, están haciendo mucho la mamada. Es hasta cierto punto normal que los estudios hagan ajustes en sus fechas de estreno, pero últimamente es ya un movedero de fechas por todos lados y por todos los estudios. Ahora la 20th Century Fox hace cambios serios para dos de sus producciones este año. La primera, mueve a Alita Battle Angel de su estreno en verano para pasarla al 21 de diciembre. Lo malo es que ahora queda junto con Aquaman y con Bumblebee. ¡Qué valientes! Pues que, no sé si decirte osados o estúpidos. Como ya no hay Star Wars ahora en diciembre, uh-huh, están queriendo aprovechar la fecha. El problema es que todo el mundo está cambiando a diciembre, güey. ¿Cuántas reseñas voy a tener que hacer en ese mes? No sé. No, pero pues la verdad es que tampoco dices, son estrenos que digas, ¡wow! Estamos de acuerdo que Alita Battle Angel es un volado, ¿verdad? Sí. A mí no me llama la atención. O sea, no sabemos realmente si vaya a estar de medianamente bien a Ghost in the Shell. O sea, ese es el rango que tenemos de Alita Angel. O sea, de medianamente que, bien a Ghost in the Shell. Así como que... Y luego, Bumblebee. Es otra de Transformers, gracias. Ni siquiera la contemplamos. Aquaman. Ese es de huevo. Esa me interesa verla. Ajá, yo creo que es la única carta fuerte. Y me interesa verla porque el universo de DC depende de Aquaman. Es otro director, lo está haciendo aparte. O sea, tiene algunas características que comparte, por ejemplo, con Wonder Woman. Entonces puede que sí despegue. Pero de ahí más las otras. Me darse a tu comentario, es como que depende de Aquaman, o sea, como que... Imagínate cómo están las cosas. A ese grado hemos llegado, ¿no? Niégamelo, o sea, es... No, sí. Sí, es cierto, güey, no mames. Bueno, la otra película que se mueve es la de The Predator, que se retrasó solo un mes y del 3 de agosto se estrenará al 14 de septiembre, quitándose del camino de Misión Imposible Fallout. Fue inteligente. Sí. Digo, Tom Cruise, sabemos de entrada que todas sus películas valen para pura madre en Estados Unidos. Uh-huh. Es un hecho, pueden checarlas, no es porque... Ten contra la momia. O sea, no. Vean el box office de las películas de Tom Cruise, el récord en Estados Unidos, y vale para pura madre. Pero las de Misión Imposible, esas sí pegan, pero con tubo, güey. Yo tengo interés haciendo. En ver a Henry Cavill haciendo el villano. Haciéndola con bigote. Y luego la otra, la secuela del asesinato en el Expreso de Oriente, que es la de Death on the Nile, de Kenneth Branagh. Sí. Adaptando precisamente la novela de Agatha Christie, que pues en eso se termina, la de Murder. Se le dio una fecha para el 8 de noviembre del 2019. Obviamente con todas las miras para la temporada de Oscars. Uh-huh, claro. Vamos a ver. Entonces, pues bueno. Luego, Sony por su parte sigue moviendo fechas de estreno. Ya ven que llevamos 3 semanas mencionando de películas que ha estado cambio y cambio. Ahora la película de Denzel Washington, la de Equalizer 2, que también nadie la pidió, la movieron también del 3 de agosto al 20 de julio. La hicieron para adelante. Y ya que estamos, pues Warner Brothers también movió la fecha de estreno de The Nun, esta película spin-off de Las del Conjuro, que pasa del 13 de julio al 7 de septiembre. ¿Por qué? No, o sea, de un estreno veraniego lo moviste hasta septiembre. Sí. Qué extraño. Uh-huh. Entonces así como que... Bueno, hay que recordar que en septiembre se estrenó este año la de It. Bueno, el año pasado. Sí. Entonces mejor como que quieren aprovechar, ya vieron que es buena fecha. La coyuntura, ok. Entonces dijeron, bueno, pues septiembre resultó ser buena fecha para una de terror, vamos a probar. Es que, fíjate, yo tengo al menos entendido que hay tres fechas infalibles para estrenar películas de terror. Febrero. Uh-huh. Octubre. Sí. Y el verano. Uh-huh. Sí, pues sí. Total. Entonces, pues bueno, fue un movedero de fechas. Ahora, ¿preocupa que se muevan las fechas? Sí. Preocupa por el aspecto de que los estudios están viendo que producciones que a lo mejor consideraban de una manera no están saliendo. Uh-huh. O que ya a la hora de confrontarlas con las otras dijeron, ay cabrón, esto no me está agradando. Tenemos una agenda muy saturada de estrenos, lo platicábamos en el programa de lo que viene. Hay meses que están de veras, dices, güey, ¿a cuál veo? O sea, está cabrón. Entonces... están empezando a hacer ya sus ajustes, pero llama la atención la cantidad de ajustes. Digo, es normal siempre que hagan algún movimiento, pero ahorita ya son muchos. Fíjate, ahorita nada más de pura entrada, ¿cuántos mencionamos? Fíjate, Alita Battle Angel 1. Predator 2. La de la muerte en el Nilo 3. Equalizer 4. The Nun 5. O sea, 5 películas como vieron en esta semana, más las que ya habíamos estado mencionando en semanas anteriores. Más los que sigan y se acumulen. Entonces dices, eso, o sea, es un chingo, güey. Sí, es mucho. Pero es que fíjate, la calendarización está sujeta al, pues, a la medida de éxito que vayan teniendo las producciones. Y ese es un tabulador que no puedes estandarizar. Sí, no, o sea, literalmente están ellos haciendo sus estudios, están viendo cómo está moviéndose el mercado. Uh-huh. Y en base a eso hacen el ajuste. El problema es que hay muchas, entonces hay muchos ajustes. Entonces, a ver si les funciona. Luego resulta que el director de Hellraiser Judgment, que por cierto es la décima entrega, Jerry Tunnicliffe, alega que el fracaso de la franquicia... y lo que la ha llevado relegado a puras entregas en video es el éxito de Scream. ¿Qué? Sí, así ranteó, ¿eh? Y dijo, esta serie ha tropezado, tambaleado y ha tenido problemas en el camino porque la realidad es que no se puede calzar esta franquicia en una película comercialmente exitosa sin quitarle las cosas que la hacen ser lo que es. ¿Le entendiste? ¿Ya? Y aquí es donde el productor Bob Weinstein y los muchachos han tenido un problema, porque Bob realmente no es fanático de la perversidad sexual sadomasoquista, los enganches, la carne y ese tipo de cosas. Es por eso que creo que en 1996, cuando llegó Bloodline y tuvimos toda la debacle, fue porque pues, primero recibí una llamada para ir y reunirme con Bob sobre una historia de Hellraiser que hice llamada Guerra Santa, y tal vez estaba hablando de dirigirla. Esa semana Scream salió e hizo su negocio. Y luego Bob y los muchachos, pues con razón dijeron, ok, vamos a pensar en esto y hagamos la prueba con este tipo de los clavos en la cabeza, sus cosas sexuales extrañas. Mira Scream, ahí está. Es fácil, funciona. Ese tipo con una jodida máscara dando vueltas con un gran cuchillo masacrando a los adolescentes. Está fácil. Ok. Sin palabras, la verdad, mames. No, completamente sí, están... No he entendido, o sea, de qué va eso. No, güey, están perdidotes. Ahora, si bien Hellraiser ha tenido por su propia concepción un alto grado de violencia, gore, sexualidad y horror, sí. Porque pues, de eso se trata la trama. ¿Recuerdas que cuando salió el por parte de Camite, el cómic? Uh-huh. Ese tú dijiste, no, pues que no lo aguanté. Dijo, no. No, o sea, no me gustó, no es para mí. También Gilberto en aquel entonces uh-huh. hizo un review del cómic y dijo, ah, pues está chido, o sea, pero no es para cualquiera. Sí. O sea, te tienen que gustar ciertas cosas y pues, órale. Uh-huh. Ahora, en el cine, pues fue producto de una época. Sí. Entonces está cañón. Pero así decir como que el éxito de la otra hizo fracasar la tuya. No, eso es una estupidez. Sí, no mames. Ahora, si no, ahí están los cómics. En los cómics se les ha ido muy bien. Uh-huh. Y han tenido varias corridas. No sé cuántas hayan tenido o en qué números vayan, etcétera. Pero en cómics le ha ido muy bien y siguen haciendo hasta novelas. O sea, tiene toda una base de fans fuerte de Hellraiser. Entonces, como que no se vale andar justificando de que te va del nabo en tus películas porque Scream le fue bien. Es que eso es una tontería absoluta. O sea, para empezar, son targets distintos. independientemente de que los dos sean slasher. Es como cuando repruebas en la escuela y eras niño, ¿no? Y le decías a tu mamá, pero todos en el salón reprobamos. Y tu mamá te dice, y los otros güeyes, a mí qué me importa, güey. O sea, pues sí. O sea, no mames, güey. Entonces, ay. Una pregunta. ¿Ya llenaron de Transformers? ¿Qué es eso? ¿Recuerdan que hace tiempo platicamos que la Paramount había armado un grupo de personas para que se dedicaran exclusivamente a escribir todo un universo de películas de Transformers? Y que incluso Michael Explosiones Bay comentó que tenían alrededor de 14 proyectos en desarrollo. No bromeabas con eso. No, era en serio. De esos, solo el de Bumblebee tuvo fecha de estreno, que es la que vamos a tener ahora. Bueno, pues debido al estrepitoso desastre que fue la pasada película de The Last Night, pues como que ya la Paramount decidieron repensar las cosas. ¿Y cuál fue su solución? Rebotear la franquicia. Sí, lo que te iba a decir. Sin Michael Bay, ¿verdad? O sea, rebotearla. Aunque en la Toy Fair, ahora este fin de semana, pues fueron y pues como ahí estaban todos los ejecutivos de Hasbro y todo el rollo, pues alguien salió corriendo y lo alcanzó en el baño, ¿eh? Y le preguntó, oye, ¿qué pedo con el reboot de Transformers? Y estos, y obviamente no negaron, pero tampoco lo afirmaron, simplemente se salieron por la tangente tipo, estoy en el baño y quítate. Y pues por lo menos sí nos deja ver de que hay broncas serias en Paramount con la franquicia de Transformers. De hecho, habían algunas notas que incluso andaban señalando de que la última que iba a ver era la de Bumblebee y que a partir de ahí iba a cambiar el concepto. No, no me convence, pero nada, nada, nada. ¿Es totalmente innecesario esto? Sí. Absolutamente innecesario. Es que perdieron la brújula por completo. ¿Por qué hay...? ¿Tú te acuerdas, Pablo? ¿Por qué hay caricatura de Transformers? Los juguetes. Exactamente. Ese es el secreto. En aquel entonces, ¿quién era? ¿Mattel? No era Mattel. ¿Quién era el que los hacía? Ajá, ¿no? No me acuerdo. Bueno, dijo, necesito una serie de caricaturas para vender carritos que se transforman, güey. O sea... vamos a llamarle Transformers, güey. O sea, así fue. Y casi todas las caricaturas de los 80 surgieron por la necesidad de vender juguetes. Y acá Michael Bay hizo una cosa completamente extraña, bizarra, que cada entrega fue mutando y se convirtió en algo totalmente amorfo. Y lo hemos dicho, Michael Bay tiene una película buena. Sí, era Hasbro y Takara Tomy. Entonces, pues bueno, ahora rebotear la franquicia, dices, güey, hemos tenido películas de Transformers cada 2 años. Y dices, güey, no puedes rebotear ahorita, cabrón. Transformers con Lars von Trier como director. ¿Qué? No seas mamón. Y aquí te acabo de quedar bien, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, le dio una embolia, por favor, continúe. Pero por ejemplo, las series animadas de Transformers que han estado saliendo están chidas. Sí. Esas están muy chidas y no tienen nada que ver con las películas. Y están muy padres. Entonces, pues bueno, nada más prendan la tele. Lars von Trier, no. Hace como un año, más o menos creo, habíamos comentado que el famoso anime de Sword Art Online sería llevada a serie live action. Bueno, pues esta semana nos enteramos de que no solo avanza el proyecto, sino que Netflix lo compró y que sus protagonistas, en efecto, sí serán asiáticos. Además de mantener la diversidad étnica que tiene la serie. La chingada, bla, bla. Entonces ya como que Netflix dijo, hey. Sí iban a ser asiáticos los principales. Uh-huh. Y los otros iban a ser de sus etnias correspondientes. Uh-huh. Para que lo estén chingando ya. Entonces bueno, la serie será producida por los mismos productores de Tomb Raider y hasta ahorita es todo lo que se sabe. Pero pues por lo menos ya sabemos que ya Netflix la agarró. Entonces ya dices, bueno, ya tiene un cierto estándar que ya sabemos que no se va. Oye, si Netflix anda como millonario con la catara abierta, ¿no? Sí. Está invirtiendo. Es lógico que este me gusta. Deme dos. Y este también, y este puede pegar, y démelo. Sí, la neta sí. Y luego hablando de Netflix, ya armó otro trato. Ahora fue con el productor y escritor Ryan Murphy. Él ha estado detrás de series muy exitosas como Glee. No me gusta, pero sí le fue bien. No, sí ha sido exitosa. American Horror Story. Esa sí me gusta. Scream Queens. Esa no me gusta. La película de Comer, Amar y Rezar. Y actualmente está con el asesinato de Gianni Versace de American Crime Story. Eso sí me interesa. O sea, el güey sabe de ser televisión. Eso no le podemos negar. Sí, nos pueden gustar o no el producto, pero sí, o sea, han sido exitosos. Exacto, y sabe hacerlas. Bueno, pues su trabajo ha estado muy pegado con Fox desde hace ya bastantes años. Pues ahora Netflix se lo lleva con un trato por $300 millones. Al parecer, el acuerdo es por 5 años para producir series y material para la cadena en exclusividad y con posibilidad incluso de renovación. Este acuerdo es el mayor ever celebrado con un productor de televisión. Se espera que se una a Netflix en cuanto termine su contrato actual a inicios de julio. Entonces, así como que primero de julio, chichín, te cambias de oficina. Uh-huh. El propio Ted Sarandos, que es el jefe de contenidos de Netflix, comentó sobre el acuerdo y lo elogia bastante, diciendo: las series de Ryan Murphy han influido en el espíritu cultural mundial, han reinventado géneros y cambiado el curso de la historia de la televisión, y no puedo estar más de acuerdo. Es muy curioso lo que estás mencionando, porque fíjate cómo Netflix está jalando a gente que sabe que es exitosa, uh-huh, para hacer su plataforma aún más exitosa. Sí. ¿Sabes? En 5 años, Netflix, yo creo que va a ser el referente obligado para todos estos. Olvídate las cadenas de televisión ya. Sí, se los está comiendo. Porque fíjate, está contratando a directores, como dijimos fuera del aire, para proyectitos chiquitos. Y hoy ya se está trayendo a los productores también. A la larga, y no tan a la larga, vamos a decir un mediano plazo, Netflix va a ser el monstruo a vencer. Mira, te voy a poner un ejemplo. Acaba de terminar la serie, bueno, y me voy a adelantar tantito, pero vale la pena. Acaba de terminar Star Trek Discovery. Uh-huh. A algunos les gustó, a algunos no nos gustó, pero ahí anda. Pero, independientemente de gustos, la serie fue un fracaso para la CBS. La serie fue el estandarte para su sistema de CBS All Access. Uh-huh. Netflix compró los derechos de transmisión a nivel internacional. Uh-huh. Entonces, por eso sale un episodio cada semana, porque sale en CBS y al día siguiente, de hecho, sale a los domingos en CBS All Access y el lunes lo tenías ahí en Netflix. Bueno, en algún momento dijo el CEO de CBS que la serie había sido un éxito porque habían llegado a los 25 millones de suscriptores, una cosa así. Pero resulta que nunca dijo cuántos se habían desuscrito. Okay. Y, detalle importante. Sí, pequeño detallito. Y además, el dato previo de suscriptores antes de la Star Trek Discovery tampoco era así como que muy disparatado. Así eran como 2.3 y acá fue el 2.5 o de 23 a 25, una cosa así. Pero la diferencia, no creas que fue así como que dijeras, ¿fue factor? Uh-huh. No. La serie tuvo un serio rechazo por muchos de los Trekkies, porque rompe con muchas partes del canon. Sí. Y o sea, tiene cosas, yo lo estuve mencionando, hay cosas que todavía no me puedo tragar, así como que no me cuadran, etcétera. Y a la banda en general no le gustó. CBS no le perdió a la serie. Uh-huh. Porque con la compra que hizo Netflix pagó la producción de la primera temporada. Uh-huh. Entonces no hubo pedo, le salió gratis, pues. Entonces Netflix pagó $9 millones por los derechos. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, hay 2 temporadas aprobadas por parte de CBS para la serie. Terminó la primera, van a hacer la segunda. Pero resulta que Netflix ya pegó y le dijo: no, güey, no te voy a pagar, uh-huh, los 9 millones por la segunda temporada. Te voy a pagar, si acaso, una fracción. Uh-huh. ¿Qué te dice eso? Que la serie valió para pura madre también, uh-huh, en Netflix. O sea, yo la empecé a ver y la dejé en el episodio 11. Uh-huh. Y ya no, la neta, ni siquiera me ha interesado ver lo demás. Uh-huh. Ya nomás me puse a ver en qué van. O sea, eso fue mi mayor participación. Y llegué al 11, güey. Te digo, a algunos sí les gustó, a otros no nos gustó, pero en términos generales a la serie le fue mal. Entonces, ¿cuál es el punto al que voy aquí? ¿Netflix está abriendo la cartera? Sí. ¿Está comprando muchos proyectos? Sí. Pero, uh-huh, también así lo cierra, güey. Uh-huh. Sí. Pero fíjate los, vamos a decir, el talento que está jalando para, uh-huh, por eso están jalando a los productores. Sí, y tiene una capacidad rápida de acción, cosa que las televisoras no tienen. Exacto. O sea, puede probar con proyectos. ¿Funciona o no funciona? Bright. Órale. Funcionó. Uh-huh. Chido. Uh-huh. Pon la segunda. Ajá. Uh-huh. No funciona Star Trek, no, ya, la chingada, vámonos. Y se quita proyectos. Entonces tiene una capacidad de acción muy rápida y eso le permite poder avanzar, experimentar y hacer cosas que la televisión normal no puede. Ese es mi punto, exactamente. Y aquí lo importante va a ser la trascendencia, insisto. Ponle 3-4 años. Fíjate dónde va a estar. Y luego fíjate, hablando de Star Trek Discovery, precisamente, el showrunner Aaron Roberts como que ya le jalaron las orejas y tuvo que salir declarando pues más o menos de qué iría la segunda temporada. Y dijo: creo que temáticamente una de las cosas en las que estamos realmente interesados este año es la colisión entre la ciencia y la espiritualidad. Creo que es algo que nos emociona pasar de un capítulo de guerra de esta temporada. Traducción es de: cambia tu pedo, güey. O sea, necesitamos recuperar a la gente. Vas a ver que van a tratar de traerse a William Shatner, te lo aseguro, güey. Para jalar rating. Van a sacarse una versión de Spock. Con Saca y Quinto. Porque para mí esa fue una pendejada. Hacerlo en la misma línea de tiempo de la serie original. J.J. Abrams ya les había abierto todo un nuevo universo de posibilidades. Eso sí lo reconozco, eso lo hizo bien Abrams. Sí, les abrió toda una puerta para poder hacerlo y tienes ahí a Zachary Quinto. O sea, podías traerte a los otros al mismo Chris de Pine. Alguna manera, sí, sí, sí. Y tener ahí involucrado, seguir la misma dinámica, o sea, que se sienta parte de ese universo. Ah, no, lo hicieron en la misma serie original y de todos modos ni se ve igual, güey. O sea, se ve completamente ajena. Entonces, por eso hay tanto rechazo. Entonces, ¿te molestó a ti personalmente? Sí, me brincó demasiado. O sea, no. Y mira, hay series de Star Trek que no me han gustado. Por ejemplo, a mí nunca me atrapó la de Deep Space Nine. Nunca me atrapó la de Voyager. Pero sí me gustaba de Next Generation. Bueno, la de Picard, esa sí me encantaba. Obviamente la original, pues claro que sí. Las películas me gustaron mucho. O sea, mi lado tricky, sí. Pero esta me causaba mucho conflicto porque rompía con mucho del canon de muchas cosas que ya están establecidas de forever. Como que... ¿Así te sentiste tú, Pablo, con Star Wars The Last Jedi? Sí, así como que no, una cachetada, así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y dije, no, es una pesadilla. No. Pero salí y dije, no, me siento sucio. O sea, ¿qué pasa aquí? No. Anita, tállame. ¿Qué estoy viendo? Dije, no. Bueno. Tengo una ducha fría así, no. En el drama de la semana, o bueno, del mes, o del año... Justice League. Bueno, pues mucho se ha especulado desde la semana anterior en que corrió el rumor de que a Zack Snyder le habían dado las gracias desde hace mucho más tiempo atrás de lo que se dio a conocer tras su salida por el pues sensible el fallecimiento de su hija. Sí, bueno, pues resulta que no, que a lo mejor ya le habían dado gas desde antes. Y todo porque el primer corte de la película encabronó a los ejecutivos de la Warner Brothers porque dijeron que chinga madre que ni siquiera se podía ver esa madre, güey. Y de ahí le dieron gas, güey. Entonces, ouch. Y luego además con las acusaciones hacia Brett Ratner, ¿se acuerdan que también lo empezaron a acusar medio mundo de hostigamiento sexual y la madre y todo el rollo? Pues ya se retiró su logo de la productora Rat Pack de la versión casera de Justice League. De hecho ya no sale. Sale ahora otro de otra productora y es como que, okay. ¿Tan así? Sí. Pues vaya forma de romper una relación. Sí, cañón. Dicen por allí en los estudios que Gambit ya tiene fecha de estreno otra vez. Ahora para febrero del 2019, pero pues no se ve cómo, güey. No tienen director. Es que ese proyecto, yo no le digo Gambito, yo le digo maldito. Desguárdenlo, no es el momento, ya pasó, o sea, no. Lo tenían que haber hecho para las épocas de Wolverine Origins. Ya ahorita, ya no, güey, ya se va a ver estúpido. Ahora, pues por todas las imágenes que han estado saliendo, tanto de juguetes como de material promocional, es al parecer un hecho de que veremos a Thor de nuevo con sus dos ojos. Y de hecho ya salió el nuevo Miau Miau, que es la Stormbreaker que comentamos, y que el mango estará hecho de madera de Groot. No me preguntes. Otro juguete que deja ver de más es la figura de Thanos, pues lo vemos con su armadura completa. Hay una figura de Hasbro que salió de estas figuras de series, pues de esas más baratitas, y se ve Thanos con la armadura completa y es un estilo muy similar del traje del que traen los trailers, o sea, sí cuadra, y eso hace recordar lo que dijera Kevin Feige en algún momento de que Thanos, conforme va obteniendo las piedras, deja de necesitar de su armadura. Así que igual en algún momento sí lo vamos a ver, a lo mejor al principio con armadura y luego se va despojando de partes. Que no se desnude nada más. Así como bueno. Kevin Finch, hablando de él, confirma de que veremos a que el traje que vemos de Capitán Marvel en, pues en verdad es un prototipo, que ella se encontraba probando sus poderes y que eventualmente la veríamos cambiándolo. Esto pues confirmando las teorías que habían salido después del tráiler, de, bueno, de las escenas estas en la calle donde andaba con su trailer. Donde sale Carol Danvers. Sí, ya quisieron un pedo y todo el rollo. Ya Kevin Finch como que sí, pues está experimentando, cabrón, espérense. Ahora que estamos de celebración por el 10º aniversario del MCU, se supo algo que de cierta manera pues ya sabíamos. Y pues si lo ves financieramente tiene mucho sentido. Tenemos que remontarnos a antes de Iron Man. Y Marvel en aquel entonces realizó un focus group con niños para preguntarles que qué juguete de superhéroes les gustaría jugar más. ¿Y el más popular cuál fue? Batman. Iron Man. Ah, bueno. El segundo más popular, ¿no? Y eso fue todo. Marvel decidió hacer la película de Iron Man, respaldado precisamente por la respuesta de los niños de que querían jugar con ese juguete. Pues es Batman, pero entonces, con armadura. Entonces, órale. Y no tan oscuro. Exactamente. Y fue rojo. Gracias a eso que inició el MCU. Precisamente por vender juguetes. Ese es justamente el indicador del que estábamos hablando. ¿Qué tengo en la mano, Jorge? Un monito. Un Star-Lord. Y lo que son las cosas, se publicó en los estates un libro llamado The Big Picture, The Fight for the Future of Movies, o La Gran Imagen, La Pelea por el Futuro de las Películas. En este se cuenta una anécdota que se ha hecho pues bastante interesante debido a cómo están las cosas actualmente tanto con Marvel como con Sony. En el libro se narra que cuando Marvel Comics estaba pues, saliendo del borde de la bancarrota, allá por 1998, su entonces nuevo presidente, Ike Perlmutter, se le acercó a Sony para venderle los derechos de sus personajes. Sí, de sus personajes. Todos, güey. Iron Man, Capitán América, Black Panther, todos, güey. Pero los de Sony, quienes tenían a cargo de esta negociación a un joven ejecutivo llamado Jair Landau, los votaron diciendo que a nadie le importaba un bledo esos personajes y que mejor regresaran con una propuesta por solamente Spider-Man, que era el que les interesaba. Y las llegó a Vía, ¿verdad? Dijo, véngate. Y se llevó todo. Exactamente. En aquel entonces, Matanga. Sony ya tenía los derechos de Spider-Man, pero solo para distribución de su DVD. No, puede ser. Pero querían el resto de los derechos para poder hacer una película. Y pues hasta ahí les llegó la imaginación, güey. Qué falta de visión. No mames, güey. Qué falta de visión. Fíjate, desesperados por venderlos lo que pudo haber sido. Y fíjate, la oferta original de Marvel, para que te dé más coraje, que le hiciera Sony en aquel entonces, era de 25 millones de piticlines. Un regalo. Y pues cuando los patearon por la puerta, regresaron después con la oferta de venta de solo los derechos de Spidey por 10 millones. Y fue lo que Sony compró. Y ahí ya sabemos el resto de la historia. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si hubieran comprado por solo 25 millones de dólares todos los personajes de Marvel? No hay MCU. No hay MCU. No. Tú no tendrías esa playera. No, sí la tendría, pero... No, es que esa la compraste por el MCU. No la compré, la hice. Bueno, la hiciste por el MCU. Saludos, Salva. En vez de Marvel, diría Sarvel. Sony. Diría Sony, sí. No mames, güey, uno de los grandes. No, imagínate, Aviat. te voy a regalar una con la foto de Aviat. Cállate, güey, la cara. Como musulmán protestando así en la embajada de los Estados Unidos. Así para que quemaba, ¿sabes qué es más? Ya tomo la imagen de una vez para hacer el diseño. Pues bueno. Corre el rumor muy fuerte, pues que Lucasfilms ya acertó hasta la madre y que están buscando un nuevo desarrollador para sus videojuegos de Star Wars, aparte de Electronic Arts, güey. Tras el cierre de LucasArts, se buscó que una empresa se encargara, una empresa externa, pues se encargara del desarrollo de videojuegos, y el ganón en aquel entonces, en el 2013, pues fue Electronic Arts. Al parecer, y no sería de extrañar, Lucasfilms pues no está muy conforme con el acuerdo ahora, por no decir cómo salieron las cosas con el pasado Battlefront 2, tanto en ventas como en la tremenda publicidad negativa por todo el asunto de los loot boxes, etcétera. Bueno, pues que ya andan poniéndole la mira a Activision o incluso a Ubisoft. Sí, lo que estaba pensando, dije, ¿qué más puede ser, digamos, tipo de mundos así abiertos? Más o menos que tenga experiencia. Más o menos puede ser Ubisoft... O Activision, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí. Más o menos. Sería buena opción, ¿eh? La neta, ya un cambio, porque la neta sí, Electronic Arts, no. O sea, sí tiene mucha experiencia, o sea, sí sabe bien su negocio, pero sí se metieron con la gente equivocada. Saludos, Iván. Y luego, cuando hicimos nuestro review de The Last Jedi y antes de los 40 minutos de rateo de Pablo, 41, justificado. Pues, y todavía sigue haciéndolo. Pero comentamos que los príncipes Harry y William habían hecho un cameo, pero pues que al final no quedó porque, pues, no sabemos por qué. Bueno, pues ya se supo la razón y se confirma por qué quedaron fuera. Son demasiado altos para las armaduras de Stormtroopers. Resulta que el Stormtrooper oficial mide 1.80 m y ellos miden 1.90. Así que pues sí resaltaban demasiado en las escenas y pues se veían de volada, ¿no? Quiénes eran y dijeron, no, pues sin perspectiva, así como que sí. Ni pedo. Un escaloncito para los demás, sí. Los hubieran puesto con Phasma. Ah, pues sí, también. Ya, de hecho, eso habría funcionado. Sí. Entonces, pues esa fue la razón para que duerman tranquilos, Your Highness. Como con las espaldas dejadas. Ya. Y luego, al parecer, el spin-off de Obi-Wan pudiera comenzar ya a filmarse en Irlanda en algún punto del 2019, lo cual nos vale madres porque no hay confirmación hasta que no sea un comunicado oficial por parte de Lucasfilms. ¿No hablaste de McGregor? Sí, pero ni siquiera han dicho nada. Lo que pasa es que hay mucho que andan especulando de lo de Obi-Wan. Yo creo que hay más ruido fuera de esa película. Concretarse, ¿crees que sea McGregor o van a recastear? Híjole, es que es un arma de doble filo, güey. A mí me gustaría que fuera McGregor. Hizo muy buen papel como Obi-Wan. Es un buen Obi-Wan. Y ahora, con la edad, le quedaría congruente. Pero no sé también qué tan sano sería otro actor. Pero luego me quedo pensando, ¿y luego a quién chingados pones? A Ryan Reynolds. No seas malo. Deja de hacerle publicidad. La Roca. A Ryan Gosling. Tienes que admitir que trabajas con el agente de Ryan Reynolds. Es que tenemos que hacer la mención, si no nos pagan. No nos llega el cheque. Y había también. Sí, tengo que hacer la mención de La Roca y Ryan Reynolds. Siempre así ya son patrocinadores oficiales. Ya son canon del Freaky. Y bueno, y pues Ron Howard comentó que en la película de Solo, Star Wars Story, Jon Favreau estaría prestando su voz para un importante personaje alienígena. Y luego el mismo de Favreau en su Twitter publicó una foto del alienígena. O sea, es el que sale en el tráiler ese de cuatro brazos que se parece a Más Kanata. Okay. Pues así como dijeron, ¿Cuál será? Pues bueno, por cierto, hablando de... ¿Quién es este Pokémon? Así sale la silueta. Por cierto, hablando de la película de Han Solo, Lawrence Kasdan en una entrevista comentó que de tiempo atrás, antes de la venta de Lucasfilms a Disney, The Maker le pidió que trabajaran en una película sobre Han Solo. Sin embargo, el tiempo pasó. Luego se dio a la venta y la compra por parte de Disney, y luego Kasdan se enfocó ya a escribir el guión para The Force Awakens junto con J.J. Abrams, y comentó: cuando terminé estaba como agotado y le dije, no lo sé, aún queremos hacer esta cosa de Han Solo, y ellos dijeron, sí, verdaderamente queremos seguir con lo de Han, y dije, bueno, mi hijo John es muy entusiasta y tiene muchas ideas sobre la saga. Él había dirigido dos películas y hecho otras cosas, ¿qué tal si viene con nosotros y trabaja conmigo? Eso sería muy alentador. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hicieron el trato con John y hemos estado escribiéndolo desde hace 3 años. Entonces, pues esto viene ya desde hace bastante tiempo. De hecho, en algún momento Pablo Hidalgo comentara en su cuenta de Twitter sobre algunos proyectos que se tenían antes de la venta, y entre ellos estaba precisamente el de Han Solo. Así que pues la idea ya viene rondando los pasillos de Lucasfilms desde hace bastante tiempo. Pues ahora, pues hasta que hubo las condiciones y pues le dieron para adelante. Ahora nada más esperamos en verdad que no la vayan a cagar, por favor. Tengo ese presentimiento de que sí, Jorge. Sí, y yo también estoy con esa idea. Y... pero bueno, pinches todos. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Señores, este fin de semana se realizó el apocalipsis en la ciudad de Nueva York, para nuestras carteras, porque fue la Toy Fair. Igual que la Comic Con, hay dos Toy Fair. Bueno, de hecho, creo que hay tres. Pero es la de invierno y esta de Nueva York, que es la chida. No mames, güey, fue una pinche masacre lo que sucedió este fin de semana. Normalmente en la Toy Fair se juntan pues todos los productores de juguetes y muestran todas sus nuevas líneas de productos para este año. Algunas de estas líneas pueden llegar no a producción, es decir, pueden estar en etapas de prototipo, etcétera, pero por lo general pues presentan todas sus cartas fuertes de venta precisamente para que los distribuidores, porque en realidad la Toy Fair no es para nosotros, la Toy Fair es para los pues los de ventas, o en este caso los de compras de las grandes cadenas, etcétera. No deja de ser una feria de exhibición promocional. Exacto, entonces, pero ha cobrado tal relevancia años para acá, porque salen muchos juguetes precisamente de las películas de sci-fi, de superhéroes, etcétera. Entonces se convierte también en un aparador muy importante. Y pues se avientan toda la carne al asador, el aguacate, la gasolina premium y todo lo que quieras, gustes y mandes. Entonces es todo ya un evento, digamos que es la Comic-Con de juguetes, güey. Y no mames, güey, esto fue una masacre. Ya llegaba un punto donde hasta los mismos sitios decían, ya güey, ya paren esto, o sea, ya estuvo. Porque igual hay presentaciones en muchos de los casos de los mayores distribuidores y están los stands y ponen todos sus pedos, güey. Entonces vamos a, híjole, es que no sé ni por cuál comenzar, pero bueno, vamos a empezar con Hasbro, que es el que nos parte la madre más duro. Se filtraron unas imágenes del nuevo set que Hasbro sacará a la venta con sus figuras de la serie de Marvel Legends, que se llamará Marvel Legends Legacy, que estará conmemorando pues pues los 10 años del MCU, ¿no? Entonces, con tal motivo, pues ya anunciaron los sets que van a estar sacando, o al menos algunos de los sets que van a estar sacando. ¿Ese fue el que más te dolió? No, güey, ya no sé, güey. O sea, ya fue como violación en prisión, güey. Esto ya no sabes ni por cuál, güey. Pero una cosa es la visita conyugal y esa es la violación en prisión. Sí. ¿Así? Así, güey. O sea, no, es que fue una grosería lo que hicieron, güey. Mira, por ejemplo, nada más de esta serie de Marvel Legends, Legacy of Marvel Studios, van a salir packs dobles. ¿Ok? El primero es de Ant-Man and Yellow Jacket. Sí. Ah, que ese lo decía. Sí. Luego, Capitán América y Crossbones. Okay. Everett Ross y Killmonger. Hulkbuster y Hulk. Ah, sí, también se lo vi. Pepper Potts, un Iron Man Mark algo, y al Mandarín. Scarlet Witch y Visión. Thor y Lady Sif. Tony Stark y la Mark 1. Ok. No mames, güey. Sí. O sea, no mames, güey. Por lo general son repacks de algunas figuras que ya conocemos. Por ejemplo, Ant-Man, pues es de la primera de Ant-Man, pero teníamos ahora Yellow Jacket, güey. No mames, está chingoncísimo. Capitán América ya lo teníamos, pero Crossbones no. Everett Ross no lo teníamos. Killmonger sí. Hulkbuster fue el buff de la serie precisamente de Civil War, que ahora ya lo vas a tener en una sola figura junto con Hulk. Y luego Pepper Potts no lo teníamos. El Iron Man marca algo, pues marca algo, no lo teníamos, pero el Mandarín tampoco, güey. ¿Pero Yellow Jacket no había salido Marvel en figura? No, no había salido el Yellow Jacket. Y luego Scarlet Witch, sí, pero Visión no. Y luego Thor, sí, pero Lady Sif no. Tony Stark no. Y Mark 1 tampoco. Okay. Entonces hay algunas figuras que andan rondando ahí, pero porque salieron con otro Marvel Legacy de otra serie que hay allá en Estados Unidos. De hecho son un poquito más grandes, creo que son de 7 pulgadas, una cosa así. Entonces, pues no mames, ese paquete está de poca madre. Y luego, para acabar de chingar, para todos aquellos que les encanta tener sus juguetes guardados en la caja, pues dijeron, bueno, pues que le hagan algo con las cajas. Resulta que si tú juntas todas las cajas de este set, que son creo que 10, traen fotos como un collage de los 10 años, güey. Ajas. Y dices, no mames, hasta la pinche caja es de colección ahora. Entonces, Jorge vendió su alma para poder tener. Entonces dices, no mames, ¿en cuánto va a andar cada set? Obviamente, pues por ejemplo, a mí de todos estos, el que me interesa es el de Ant-Man y Yellow Jacket. A alguno le gustará, a algún otro, pero bueno, pues ahí está. Y luego, figuras individuales, también de de Marvel Legacy de los 10 años. Es el Red Skull. Killer Combo, porque se transforma en un soldado de Hydra. O sea, le quitas la cabeza, le pones la del soldado de Hydra y trae como un arnés y ya tienes al soldado de Hydra. Quedan diferentes, es el mismo. Sí, es el mismo. Yo también al principio pensé que era un set doble, pero no. Ya viendo fotos mejores de la caja, son piezas nada más. Y dices, y luego la Iron Man, la Mark 7, y Ronan. Ah, el acusador, sí. Ronan está bien chingón, la neta está bien chido ese. Y luego, además, va a sacar Marvel Legends ya en sus figuras. Ya ves que no nomás tiene Last Wave, también saca figuras individuales. Va a sacar un set de Wolverine en jeans, playera, con su moto. Ah, está perrísimo, güey. Yo quiero uno. Y luego, un set doble de Ant-Man y Stinger, de los cómics. Escena de lo veo venir, güey. Y luego, Gwenpool, Thanos, que ya lo habíamos mencionado. Thing, que con este ya se completan a los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. ¿Te acuerdas que fue un especial de Target, Johnny Storm? Y ya teníamos antes a Red Richards y a Sue Storm. Entonces ya se junta con The Thing y ya tienes a los Cuatro Fantásticos completos. Ajá. Y luego en México, de hecho, el Antorcha Humana los compras en Julio Preciado. Uh-huh. Parece que... Bueno, y luego el Silver Surfer. Y está bien chido, güey, también. Está bien padre. Luego, de las series, ya hablando en series, la serie de Ant-Man and the Wasp de la película, el BAFF todavía no lo anuncian. Y algunas figuras todavía faltan para completar la serie, pero de las que ya anunciaron es el Ant-Man, el nuevo, y el de Wasp. No mames, están de poca madre. Traen sus caras de los actores. Uh-huh. Es así como que... bueno. Pero traen también los cascos, entonces chingas más la otra y lo pones a casco ya. Están bien chidas las figuras, están bien chingonas. Y luego Malekith, pero en la versión clásica, no la del MCU, trae el Black Knight. ¿Te acuerdas que lo vimos en el cómic de Black Panther? Sí, sí. El que recomendamos también. Va a salir el Black Knight y la neta el mono está bien chido. Y luego de la serie de Venom, todavía no anuncian el BAFF, pero viene Venom, Carnage, Poison, Scream y Peter Parker, güey, Spider-Ham. O sea, vienen todos, todos. Entonces así como que, órale. Y luego hay una nueva serie de Deadpool que trae como BAFF a Sauron, que es el tipo este como pterodáctilo. Sí. Nos hablaron de Lord of the Rings, no, güey. Yes. Y trae a Deadpool en Boxers. Deadpool en X-Men. Lady Deadpool. Omega Red y Bishop. No mames, güey. Estos dos están chingoncísimos. La neta, si eres fan de los mutantes, güey, son los de Jim Lee, güey. Sí. Tal cual. Tan perro totototes. Y luego de la serie Spider-Man, una nueva que va a salir. El BAFF es el Spider-Man este de Spider-Verse. Esta SPD Doctor, que es como un... Como un robot, un traje, armadura extraño. Bueno, pues va a salir el Spider-Man de House of M. Okay. Scarlet Spider, la versión 2. Es el que no trae sudadera, güey. El que trae traje de adeveras. Y luego de All New, All Different, Daredevil, que es el Daredevil como negro. Y la Electra. Okay. Y Cloak and Dagger en sus versiones de cómic. Y el Doc Ock. Octopus estaba bien chingón, güey, con sus lentes, su traje verde. Está bien chido ese Doc Ock. Y luego va a salir una nueva serie de mutantes, donde el BAFF es Apocalipse. Uy, no. Magneto, Multiple Man, Storm, pero Storm la de Mohawk. Y luego Cyclops, Sabretooth, Red Guardian y el Wolverine de Jim Lee. ¿Bajas? O sea, no mames, güey. Pues es un... ¡No mames, güey! ¿Ya vendiste un riñón? No, güey. Ni con un riñón me lo libro, güey. O sea... Es que no estoy más preocupado por todo lo que han salido o por cuáles no voy a encontrar, güey. Y luego, por ejemplo, Iván alegaba y decía, no, pero eso nos llega un 10%. Pues no mames, güey. Con el 10% tienes, cabrón. O sea, todo más es un chingo. Obviamente que eso te obliga a ser selectivo porque pues, ya no puedes agarrar lo que quieras. O sea, ya tienes que ir... El pedo es que todo mundo va a tener que ser selectivo, güey. Y todo mundo va a andar seleccionando las mismas mamadas. Ese va a ser el problema. Entonces, ay, cabrón, pero... Sí, de lo poquito que llegué, todo mundo va a agarrar lo mismo. Así como que... peor. Entonces, hay que ver. Digo, y todavía faltan figuras por anunciarse. Porque sacaron como que los... Por ejemplo, hay series que todavía no sabemos los BAFF. Ni qué figuras incluyen que completan al BAFF. Pero... Ahora que nos vayamos a otra ciudad, como en Chihuahua. Donde Osiris compra todo. Cuando fui, ahí estaban todos. Así, dije, uy, no manches. No tenía dinero, pero sí estaban todos. Ah, pues por ejemplo, yo conseguía mi Spider-Man cuando andaba en Mazatlán, güey. Aquí nunca llegaba la serie y me fui a Mazatlán y ahí lo encontré perfectamente. Estaba completa, güey. Y dije, cabrones, ¿por qué ya no he llegado, güey? Y de ahí compré algunos de esa serie. Pues esas son ondas de distribución y cambia de ciudad en ciudad. Pero, pues bueno, entonces, el único consejo que les podemos dar es, no compren con revendedores, güey. Porque la neta, ese es un pedo y eso encarece para todos el... Si ahorita estamos viendo un costo de un Deadpool, ¿no? Creo que lo vimos en Mercado Libre. ¿Que está en cuánto? ¿En 2000? De 900 a 2700. Es el rango de precios. O sea, ya, no mamen. También por eso no se los compren. Y luego, vámonos a los de Star Wars. Obviamente tenemos la película de Star Wars de Solo. Y y pues ya también tenemos cosas. Tuvimos las primeras figuras de la película de Black Series con las figuras de Han, Kira, Lando, el nuevo trooper que es el Imperial Ranch Trooper, y el que le están diciendo el perro aguayo trooper, y a Tobias Beckett. Tenemos también el nuevo Millennium Falcon para figuras de 375, donde vemos que se le remueven los paneles de la estructura del halcón, dejándolo ver más como el halcón que conocemos, o sea, todo madreado. O sea, y además pues, se ve que el frente es desprendible y ya nos mostraron que el frente es desprendible, que es una nave. Spoiler. O sea, spoiler, gracias. Entonces, traducción, Han Solo le va a poner la, en la madre a la nave, que estaba toda bien chida pimpeada por Lando, como buen nigger, y Lando como buen white trash lo va a dejar todo para el traste. Tenía así como así, este, René sin de neón, le giraban. Ándale. Entonces, pues bueno, gracias. Entré en tres y giraban. Y luego también tenemos el respectivo Millennium Falcon de Lego con sus 1414 piezas para que te ahogues con una y no la encuentres. A solo 170 piticlines verdes. Una ganga. ¿Viste que dijiste esto? Me acuerdo cuando armé un rompecabezas de 1000 piezas. Era un tigre, así en la nieve. Ya lo armé y me faltaba una pieza. Dije, vete a la mamá, así que... todo que me tardé. Y le dije, bueno, lo voy a pegar. Ya un día regresé y mi papá lo quiso. Ah, que me está tardando. Luego me lo guardo todo. Dije, no, no. Lo que me tardé en armarlo, ahí lo tengo todavía. Pues que no tengo dónde armarlo. Pero sí. Falta una pieza. Dije, bueno, igual lo pinto algo así y lo pongo aquí. Me tardé un día o dos y mi papá lo volvió a guardar. Oh, ya de coraje no lo he vuelto a armar. Y se cambió el apellido. Sí. Y luego también tenemos, bueno, te digo, el Millennium Falcon de Lego, que incluye las figuritas de Han, Chewie, Kira, Lando y un droide que es el que, pues, sepa la madre todavía cuál es, pero pues nos vale madre, va a estar chido. Pues bueno, ahora, ahí viene el madrazo. Sobre las Black Series, vimos ya nuevas figuras de la Admiral Holdo, de Leia en su atuendo de Hot, Lando con su atuendo de, bueno, de este, de Bounty Hunter, uh-huh, cuando anda ahí con Jabba en, uh-huh, Return of the Jedi, que está bien chida la figura. De los clones tuvimos al Clone Commander Wolf, uh-huh, que está bien chido. Hay un paquete de tres Astromech que incluye a R2X2, R2D2 y R5D8. O sea, es el Artu verde, el Artu normal y el Artu este así como con encefalia, güey. Y es una exclusiva de Amazon. No sale ella de la Jedi, va a ser con una sombrilla, ¿no? Y luego también hay un Stormtrooper Minbam, que así le llaman, que es un Stormtrooper con una capa y todo mugrienta la chingada, pero es exclusiva de Walmart. Y luego tuvimos una exclusiva de Toys R Us, que es Sukus. Está de poca madre el pinche mono, está fregón. Sukus, para que no lo ubiquen, es como el citripio negro, uh-huh, con un casco así, una cabezota y unos ojos así como que se le está saliendo el cerebro de los ojos. Uh-huh. Okay. Está bien chingona. Luego Dengar, no tiene madre esa figura, está fregona. ¿Quién es? Dengar es un bounty hunter que de hecho fue el que salvó a Boba Fett del Rancor originalmente en el universo expandido. Trae como un turbante, una vendota en la cabeza. Okay. Y piezas de algunos Stormtroopers. Bueno, y luego el Gamorrean Guard también está de poca madre la figura. Ah, ya lo vi. Yeah. Y luego viene ya el Tarkin, que había sido exclusiva de la Comic Con el año pasado, y ya trae también con todo y droide de interrogación. Pues se tiene una toalla en la cabeza, ¿no? Sí, parece que salió del baño, güey. ¿Qué onda, tío? Okay. Y luego, también además sale el Deubak, que vendrá con todo y su Sand Trooper. El Deubak es como el dinosaurio este con el que andan ahí en el desierto. Uh-huh. Los Stormtroopers, y obviamente trae su Stormtrooper. Está bien chido. Pero lo que yo sí quiero es el set de dos Porg que va a venir, güey. Yo quiero unos Porg. Está bien chido. Pinches Porg. ¿Estos Porgs? ¿Estos? Sí. No los quiero, güey. ¿No te mencionaste la figura de Snoke? Que viene partido a la mitad. No se separa. Y luego, además, porque todavía sigue esto. En el equivalente de Marvel Legends, de sus props de tamaño 1-1, pues, mm, también en Star Wars hay su propia línea de las Black Series. Bueno, ya tuvimos el casco de Kylo Ren, el de Stormtrooper, el de Poe Dameron, y ahora se anuncia el de Darth Vader. Uh-huh. Sí, vi que Alan dijo, se me acaba de romper mi casco. Sí. Entonces ya se lo puse. ¿Qué hola, Alan? Aplícate. Bueno, pues las piezas, el cuello, la nuca, uh-huh, el frente y todo el rollo, se une vía magnética. Uh-huh. Está bien chido eso, güey. O sea, si tienes un marcapaso ya te la pelaste. Y luego, además de pues tener sus soniditos y pues así de, no mames, está poca madre. Y luego, ya que estamos, también sacaron al estilo de los lightsabers, pues la macana este del Stormtrooper que grita ¡Traitor! Con, uh-huh, luces y sonido, güey. Entonces, ¿qué más quieres, güey? Oye, pues había un cosplay, no. El uniforme de este de Toño Mogo, que tenía, uh-huh, unos como garras, ¿no? Es que él tiene el Snow Trooper, pero ya los nuevos. Uh-huh. Así que tienes como garras. se ven bastante así fregonas. No se aprecia muy bien la foto, pero sí se ven fregonas. Entonces, o sea, ya son aditamentos para los que ya tienen ya sí. los super nuevos. Sí, está aliviana mucho, la neta. Y luego la mamada. Esto sí, Hasbro, chingas a tu madre. Ahora sí, no seas mamón. Por piedad, ¿qué piensas que somos millonarios todos o qué pedo contigo? Hasbro sacó en lo que denomina una nueva serie llamada Hasbro Lab el proyecto de la barcaza de Jabba the Hutt. Esa mamada. ¿Por qué? Mide 1.25 metros de largo por 37 centímetros de alto. O sea, mide más que algunos güeyes que conozco. Y luego se abre a la mitad. Tiene paneles removibles para que puedas jugar, digo, para que puedas exhibirla en todo su esplendor. Consta de sus dos niveles, 6 compartimentos. Y no mames, trae al Jabba incluido. Todo esto en escala de figuras de 3.75. Oye, mames, está como el ancho de la mesa, ¿no? Un metro veinticinco. No, está enorme, güey. No mames. Te han hecho la mesa de cada cuenta como en la altura de la computadora. Y solo cuesta 500 piticlines en preorden. El asunto este de Hasbro Lab es que es como crowdfunding. Uh-huh. Es una fondeadora. Uh-huh. Entonces cuenta que dice, a ver, cabrón, esta madre, pues sí está poca madre, pero pues si me lanzo y luego nadie la quiere, pues no chinguen. Entonces dijo, vamos a hacer un crowdfunding. Si se juntan tantos para antes de tal fecha, va. Y pues ándale que ayer, bueno, el día que salió ya iban el 35% de güeyes que dijeron que sí, güey. Y en cuanto se empiece a propagar esto, vas a ver que todo mundo le va a empezar. Digo, son $500, güey. Oye, ¿de acuerdo a la serie de Netflix, Toys to Made 2? Que hicieron un portaaviones, ¿no? Para creo que el de G.I. Joe. Creo que está el tamaño de la mesa, ¿no? Sí, estaba enorme, güey. O sea, los aviones de G.I. Joe estaban tan bonitos de G.I. Joe. Podías matar un niño con eso. Luego el avión. Y luego el avión que había en un portaaviones. Imagínate. Sí, porque el avión estaba enorme, güey. Sí. Estaba gigantesco el avión. Y acá que viene portaaviones, que había el avión, güey. O sea, no mames. Estaba súper gigante. Sí, era el sueño de todo niño. Y sí se vendió. Y con un buen chorro, ¿qué lo va a comprar? No. Era como media tonelada de plástico. Es una grosería lo que se gastaron ahí. Por eso fue la guerra del Golfo, güey. Sí. Ahora, si compras la barcaza de Jabba the Hutt, pues ahora sí te corren de la casa. Pero te aseguro que valdrá la pena, güey. Está de poca madre. La neta sí está bien chido. Pues no mames, güey. Me recuerda al Halcón Milenario que sacaron escala para figuras de los de 6 pulgadas. ¿Te acuerdas que vimos que nunca lo han vendido, pero tuvo el prototipo? Estaba impresionante, güey. Pero dices, ¿dónde pones eso, güey? O sea, se en la feria como en Japón, algo sí, así, ¿no? Uh-huh. En China. Dices, ¿dónde pones eso, güey? Honestamente, ¿dónde chingados pones eso? Aunque ya, vamos a suponer que tienes la lana y te lo compras. ¿Dónde lo pones, güey? Sí, pues está el tamaño aquí del comedor donde estamos. Es una, pues, no mames, güey. Quitas las fotos y las pones. Quitas tu cama, güey. Ahí lo pones, bueno. Y luego, DC sigue vivo. Y sacó figuras de su serie de Before Watchmen con figuras de 7 pulgadas. Yo quiero ese. El Doctor Manhattan. Mío. Ozymandias, Rorschach, The Comedian y los nuevos de la serie que son Mime y Marionette. Esta es la primera vez que hay figuras de Watchmen. No habían habido. Las únicas que hubieron fueron de la película de Zack Snyder del 2009. Y no fueron todos, fueron nada más así como que los principales. Órale. Se van a vender, esto es lo malo, en set de 2 figuras a un costo de 50 piticlines verdes. Entonces así como que entonces si quieres uno, así como que ¿por qué quiero? No me acuerdo cómo se llama la serie de DC. Tiene figuras que estaban están pares. Es la de DC. No, DC Universe. Sí. Es que la veo con la tienda tiene Fantástico. Ahí tiene una pared llena de esas figuras. Y a veces que están bastante padres. Sí, de hecho, de esta misma serie que estás mencionando, que se fue el nombre ahorita. Bueno, anunciaron nuevas figuras de Superman, de Brainiac, The Flash, Reverse Flash, Batman, Deathstroke, Aquaman, Black Manta. Es DC Essentials. Okay. Y algunas de la serie animada también, de Batman, Joker, Harley Quinn, etcétera. O sea, no es nada nuevo, simplemente nuevas versiones. O sea, sí, eso. Y luego la compañía de Funko, que también está dedicada a torturarnos. ¿Los Funko son de su agrado? Ya sé que de Iván no, pero de los suyos. Sí, a mí sí me gustan. Sí, no para coleccionarlos, pero para tener uno. Sí, sí, es que hay algunos que están bastante así como curiosos. Digo, así por mera curiosidad, sí, pero digamos como si fueran tipo amigos o algo así como que va a coleccionar. No. Busco el Funko de Doctor Manhattan. Pues Funko sacó nuevos sets de figuras para Deadpool, Cable, Domino, Negasonic. El de Negasonic está chidísimo. Colossus. También para It, Stranger Things 2, que incluye a los niños de Cazafantasmas, Tomb Raider, Game of Thrones con nuevas figuras y de Ready Player One, entre algunos otros que ya hemos estado mencionando en semanas anteriores. Luego, la compañía de juguetes McFarlane Toys, que hace juguetes, digamos, más pues más para el coleccionista, anunció también que tendremos figuras de acción de Call of Duty, porque pues no mames, cómo podíamos haber estado viviendo sin ellas. Uh-huh. Entonces, y pues obviamente van a traer las primeras, que son las de John Soap McTavish y Simon Ghost Riley, y obviamente que todo el mundo vamos a querer la de Ghost. Uh-huh. O sea, güey. Y luego también nos traen figuras de Stranger Things con Eleven, Mike, Will y otras figuras que van a estar saliendo ahí por septiembre, octubre. Luego NECA. Ay, odio a los de NECA. Sacarán figuras de It con Pennywise en sus dos estilos. En los dos. En los dos, güey. Con razón los odias. En la de esta de... ¿cómo se llama? Tim Curry. Y y en lo de la nueva película. Con todo y globito y todo el pedo, güey. O sea, no mames, güey. Además, incluyen a Georgie. Para que se lo coma el ¿Con brazo y sin brazo? Así, no me extrañaría, ¿eh? ¿Y su barquito de papel? Y luego, el barquito, sí se lo pondría yo. Y luego, Diamond Select también anuncia una línea de figuras de los verdaderos cazafantasmas. ¿Recuerdan las caricaturas? Ah, sí, bueno. Sí. Con este Bagman, Winston, Ray, Spencer y Slime. Sí. Entonces, otra. Y luego, Sideshow. Se llama He-Man también. Te odio, pinche Sideshow. Nos mostró su nueva figura de Mumra, que mide 55 centímetros de altura, Simón, sí. Con sus dos versiones, una la de pobre y la de rico. La única diferencia es que la de rico incluye la espada de Plundar. Si se preguntan, solo cuesta 449 billetitos de Benito y unas cuantas moneditas, o sea, unos 8,982 mil piticlines, si están haciendo la cuenta. Y luego, Kotu Bukiya, Yamaguchi, Mafex, Storm Collectibles, Mezco, también sacaron sus fregaderas, güey. Hay un set de figuras de Mortal Kombat. El Goro es la mamada de figura, güey. No mames, güey. El Goro está de que no la crees. Impresionante el monito. Son como más o menos como de 12 pulgadas. Uh-huh. Están de poca madre. Y estuvieron sacando figuras, por ejemplo, hubieron figuras conceptuales de Batman, muy fregonas, no, güey, o sea, es así como que ya no sabes ni para dónde voltear. La neta, es una cosa de grosera, güey. Uh-huh. Entonces, ay, espérame, está mamón, ¿eh? No, está de poca madre, es el pinche... Está muy mamón. Está impresionante el Goro, güey. Con razón no nos alcanza la cartera. Sí, no, güey. O sea, ni los riñones, ni el hígado, ni nada. Sí, no, todo el mundo en los en las páginas, todo el mundo de hecho es el común denominador de pues a vender riñones, señores, porque esto es la médula, vende la médula. Año, o sea, es líquido cefalorraquídeo, güey. Es más caro, güey. Pero bueno, y luego además se anunció que la marca de mira Goro, pero en Funko. No, es cierto. Sí, chéquelo. Fíjate, se anunció que la marca de los Power Rangers deja Bandai como su productor de juguetes tras 25 años de relación. Y ahora se va con Hasbro. No, caray. ¿Sí? Ahí con permiso. Y otra que cambió de licenciatario es Jurassic World. Uh-huh. Que dejó a Hasbro y ahora se fue con Mattel. Y nos presentaron sus figuras de la película con un montón de dinosaurios, obviamente. algunos Jeeps y la madre. Pero las figuras de los humanos, yo insisto, Mattel tiene problemas con las figuras de humanos. No le salen, güey. O sea, no le salen. El problema con Hasbro fue que a Hasbro le valió madre la franquicia, güey. Uh-huh. O sea, así como que, tengo que sacarlo de ahora. Entonces hizo juguetes medio chafitos. Entonces ahora dejaron Hasbro, se fueron con el siguiente, que es Mattel. Pero las figuras de humanos están de la cheta. Los dinosaurios están bien chidos, güey. Uh-huh. La neta sí están bien chidos. El Jeep está muy chido. Pero los humanos se ven. Y, por ejemplo, mi bronca con Mattel es que utiliza plástico medio chafón, güey. Sí. O sea, sus juguetes como que no... A diferencia de Hasbro le invierte más el plástico y eso se nota. Pero, pues bueno, ahí está. Te digo, el fin de semana fue la locura. Ya no sabías ni qué estaba saliendo. Así como que... Oh, ¿y ahora qué más salió, güey? Hay figuras nuevas de las Tortugas Ninja, de la nueva serie. Prácticamente salieron figuras de todo, güey. Ahora sí, fue una locura. Yo pocas Toy Fair recuerdo tan abultadas en productos como esta. Y lo que me preocupa es la saturación. O sea, no hay forma alguna que puedas comprar todo, güey. O sea, no se puede. Obviamente, pues no todo mundo compra todo. Digo, nadie lo hacemos, la neta. Pero pues tú tienes como que ah, yo esto y yo el otro, aquí y aquí allá. Pero de todos modos, dentro del nicho en el que te desarrolles, es una mamada. O sea, sí es mucho. Y por ejemplo, lo que sí llamó la atención y muchos estuvieron cuestionando en la Toy Fair es, ¿qué pedo con DC y sus figuras de su universo cinematográfico? ¿Dónde están? No hay. ¿Esas no son? No, esas son del año pasado. Con razón. Sí, no hay. No hay figuras. No hay Wonder Woman, no hay Flash, no hay Aquaman, no hay Black Manta, no hay nada, güey. Entonces lo único que sacó DC fue lo de Watchmen. ¿Sí? ¿A este punto? Sí, o sea, lo único nuevo de DC fueron Watchmen y sus series de DC Essentials, que son de los cómics. De los que me estábamos comentando ahorita. Ajá, y esos han estado por años. Sí. Y están muy chidas las figuras. Sí, sí, sí. Yo con las bellas. Pero nada más. Pero nada más. O sea, no hay nada de líneas de película. Fíjate todo lo desastroso que ha sido el universo a este punto. Ya, para que no saquen los juguetes. Está repercutiendo, ¿sí? Ouch. O al menos hasta donde yo vi. Hoy a mediodía, que estamos grabando domingo, que cerré el guión a mediodía, después de los BAFTA, no habían series anunciadas de líneas de juguetes de DC basadas en su universo cinematográfico. Y eso es ya palabras mayores. Sí. O sea, deben de solo vamos por un poquito control de daños, como que para menos recuperar lo que haga falta. Sí, porque tú sabes que juguetes los compras, pero sí, por ejemplo, sí. De esta, fíjate, vamos a hablar de esta nueva línea de juguetes de Justice League que salió. La neta, estaban el Aquaman, la cara no estaba chida. El armado, el traje estaba chido, pero el rostro y el pelo así como que... ¿Quién maneja la línea de juguetes? Mattel. Okay. Eso explica. No. Sí, ya. Y luego Flash estaba muy chido. Esa figura estaba muy chida y se me escapó. Fue muy rápida para mí. No, es que la vi y dije, ah, luego la vengo porque no traía dinero. Y cuando quise regresar ya no la vi en ningún lado. Y yo, maldita sea. Pero bueno, luego a ver si la resurten. Es una risa lejana. Sí. Y luego, Wonder Woman, esta estaba más chida que la de las series que sacaron de la película. En la película. La Wonder Woman que tú tienes de. Es de la de Justice League. Ah, ok. Sí, porque la Wonder Woman que salió de la serie de la película, de la web de la película, era la de la isla, la que anda de andrajosa. Okay, y luego sacaron la de Wonder Woman, ya de Wonder Woman, pero traía el abrigo, güey. ¿A qué chingón le pones el abrigo? Y no se le podía quitar el abrigo, güey. Y es esta de Justice League, sí salió la Wonder Woman chida. Exactamente igual a la otra con abrigo, pero ¿qué les costaba? Pero no trae el escudo. Yo, pendejos, ¿por qué no le pusieron el escudo? O sea, trae la espada, trae su lacito, la verdad, pero, sí. no trae el escudo. Cabrones, pues de una vez pónganselo. Pero bueno, esa sí estaba chida. Y luego Cyborg, pues está X, ¿no? Siempre fue pasa. X. La figura estaba. Batman, no me gustó. Me gustó más el Batman de la de la web de Batman v Superman. Okay. Ese estaba más chido. Tú tienes un Batman, pero ¿de qué es? Es esa. Es de esa. De Batman, Batman v Superman. Y tienes la trinidad de esos, ¿no? No, me falta Superman. Okay. Porque los Superman, ahí voy, tan ojetes lo que sigue. La neta. O sea, no es posible que ya hayan tres películas donde tengas a Superman y en ninguna haya estado un monito chido. En las wave de Superman estaban ojetísimos los monos, pero ojetes. Y luego en los wave de hecho tienes razón. No están chidos, güey, la neta. Creo que no están. Este pudiera ser el más decente. Pero están feos de la cara, güey, están cuadrados así de... Te digo, Mattel tiene problemas con los diseños de sus monos. No le quedan. Digo, por ejemplo, Hasbro tampoco, a veces los ejemplos de Star Wars de sus caras así como que... pero no están ni de chiste ni de cerca del ojete que están los otros. Entonces es como que... entonces fíjate, toda la web. Y en todos ellos sacaron como si fuera su BAF, su equivalente de los de los Legends. Y armabas precisamente a Steppenwolf. Ah, Steppenwolf, Y el Steppenwolf estaba... adolescente. Pasa. Digo, el CGI tampoco le ayudaba mucho. Sí. Entonces, digo, hasta era, mejoraba. Pero... esa era la web. Y ya. Entonces. Entonces ya no salió nada. Se quedó en cotos. No salió nada. Entonces van a tener que hacer que reventa de los que ya tenían. Probablemente. ¿Y te quedas? Salen en double pack. Pues fíjate. Entonces, ouch. Entonces, o sea, lo van a sacar uno bueno para vender a Superman o para que salga. Entonces, eso te dice mucho, Señores, ¿qué se estrenó en Netflix esta semana? Bueno, la película de Steve Jobs del 2015 con Michael Fassbender, por cierto. Fassbender. Y luego una con... Daddario, Alejandra Daddario. cuando nos conocimos, when we met, que es básicamente el día de la marmota. Uh-huh. Pero en romántico con Daddario, güey, de un güey que anda con esta chica, la conoce una noche, bla, bla, bla, y luego resulta que este güey le dice que es su mejor amigo y y trata de cambiar el día para quedar con ella y todo sale mal, güey. Entonces es divertida, cómica, está chida. Y luego La Lista de Schindler, nada que ver, ¿verdad? Otra cosa muy diferente, del 93, para que llores. Y luego una película que se llama Black Sea, que habla acerca de del hundimiento de un submarino ruso, que otra cosa más. Luego Chris Rock en uno de estos especiales de stand-up de comedia que se llama Tambourine. Chris Rock se le va con todo a la policía y al gobierno y casi no se le da a Chris Rock hacer eso. Rantea, pero de lo lindo, pero con estilo. En series, Riverdale se estrena, la de Archie ya se estrena en Netflix, por si no la habían visto, pues ahora es cuando, ahí está. Y luego la temporada 2 de la serie de Murderous Affair. Legión, esta serie de el hijo de Charles Xavier, que fue muy aclamada, que le fue bastante bien en la televisión, ahora que estuvo rondando, creo que fue en FX, me parece. Sí, salió en FX. Por si la quieren ver, ya está la temporada 1 completa. Buena serie. Y luego Greenhouse Academy, de su temporada 2. Everything Sucks, en su temporada 1. Black Lightning. Esa es la como noventera, ¿no? Uh-huh. Sí. Fíjate, tengo una amiga que dijo que sí le está gustando. Bueno, está muy jovencita, pero está bien. Y luego Black Lightning con su nuevo episodio de la semana, Star Trek Discovery y After Trek con sus episodios finales de esta primera temporada. Y luego en Cinepolis Click ya se estrenó ahora sí para renta la de Coco, La Liga de la Justicia, Feliz Día de tu Muerte. Si no han visto Feliz Día de tu Muerte, es una opción, véanla, está muy buena. Salud. Lego Batman es una maravilla. Lego Batman, güey. Sí, a todos. Fue a botarte de la carcajada. De hecho, estamos inconformes porque no está nominada al Oscar. Yo todavía, cada vez que le decía, padre, tell me, mi hijo, me botaba de la carcajada. Es buenísima la de Batman Lego. ¿Cómo cortar a tu patán? Guácala, no la vean, por Saludos, favor. Marco. Ok. Y Black Panther ya está en preventa también, por si la quieren ver. Señores, si viven en el DF o la CDMX, ya se abrió ahora sí la tienda de Lego. Uh-huh. En la otrora ciudad de La Esperanza. ¿Y cómo están los precios? Ahora, ya te digo, además de lo obvio, puedes comprar piezas sueltas. Ah, ok. Hay un brick wall donde puedes comprar tus piezas en suelto. Fíjate, hay una tienda, la única tienda que yo sabía que podían hacer eso era el Retromex. Está atrás de ahí por cerca de Bellas Artes, con nuestras cuadras, donde compras todo lo de Playmobil y ya tienen piezas sueltas de Lego. Creo que lo compraba como, creo que por, no sé si era por peso o era por pieza, más o menos, sí, por docena, más o menos puedes comprarla. Sí, pues ahí ya tienen su brick wall y ahí puedes elegir la pieza que quieras. Okay. Y órale. Hay mesas de construcción, pues para los niños y tal pedo. Y luego pues tienen todo lo que quieras de Lego, güey. Incluso madres que ni siquiera sabías que vendían, güey. De hecho, tienen ahí como que la figura del mes. Todo un pedo, güey. Porque hay que reconocer que Lego es toda una industria. Y pues la neta sí están chidos. Ahora de precios, pues la neta, pues habrá que ir a darse la vuelta. Está el estándar y todo. De hecho, ahí está, lo tienen en una vitrina, güey. Quiero un Doctor Strange de Lego. Ahora, ¿dónde está esta madre? Bueno, pues se encuentra en la planta baja del Centro Comercial Santa Fe, ahí por la tienda de H&M, y abren de las 11 a las 21 horas, entonces para que vayan y los divorcien, puedan encontrar sus figuras favoritas y torpedo, ya saben. Señores, el box office de esta semana, obviamente, pues Black Panther se va al primer puesto y de poca madre rompió récords. ¿Cómo le fue, Jorge? Bueno, vamos a empezar con que primero entró al top 5 de las películas más prevendidas ever. En el primer lugar está Star Wars The Force Awakens. En segundo lugar está Star Wars The Last Jedi. En tercer lugar está la de Rogue One, Star Wars Story. Y en cuarto lugar, Black Panther. ¿Cuántas de esas pertenecen a Disney? O sea, 4 okay. De 5. En quinto lugar, por si tenía la duda, está la de The Hunger Games. Okay. Entonces, bueno, obviamente se estrenó en el primer puesto, en su primera semana. Está rankeada con un 97.76, lo cual es pues, bastante bien. Abrió con un A más en CinemaScope. ¿Qué vole? Solo Avengers había abierto con una A más en todo el MCU. Por si alguno de ustedes es nuevo y no había escuchado o no se acuerda qué chingados es CinemaScope. CinemaScope es una encuesta de salida que se hace a los asistentes precisamente de las funciones de estreno o de, es un sondeo, vaya. Es un sondeo y puedes calificar como, pues como hacen las calificaciones de los exámenes allá en Estados Unidos, ¿no? Del A más hasta el D, ¿no? F. Y ya haces todo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una encuesta interesante y es un sondeo padre porque pues es de quemarropa, ¿no? O sea, sí, sales de la película, ¿qué te pareció, güey? Órale. Y además hacen una estadística de esto porque, por ejemplo, la audiencia, el 55% fue hombres, el 45% mujeres, perfectamente, está muy bien balanceado, de los cuales el 61% estaban entre los 25 años de edad o mayores. Es el rango. Muy bien. Ahora, sobre la etnicidad de los asistentes, por si se lo estaban preguntando. Eso es lo que me pregunto, sí. El 37% de los asistentes eran afroamericanos. ¡Qué ole! El 35, caucásicos. Ok. El 18, hispanos. Si tomamos en cuenta que en la mayoría de las películas de este género, la audiencia de afroamericanos ronda en el 15%, obviamente fue el factor definitorio en esta película. Bien, lo decías. Entonces, llamó a la banda desde este... A los nikes. Sí. O sea, Wakanda forever. Y órale, vamos. El movimiento ahora, Wakanda tuvo éxito. Sí. Y no solo eso, pues se colocó como uno de los mayores estrenos ever. Se pone como el quinto estreno en los Estados Unidos. Es el más grande estreno de febrero. Con permiso, Deadpool mandaron a la chingada a sus 132 millones de su récord. Vente a la chingada, Deadpool. Maldito. Y se colocó como el octavo estreno más grande de Disney. De todo Disney. De todo Disney. No manches. El octavo estreno más grande de Disney. No son cosas así sencillas. No son palabras pequeñas. O sea, no. Y se colocó como el segundo más grande estreno del MCU, justo detrás de Avengers. A ver, a ver, a ver. Recapitulando. Con todo Disney estamos incluyendo desde Pixar a todo Disney. Todo Disney. Oh, caray. Y del MCU estamos incluyendo todo el MCU. Todo el MCU. Las 18 películas que hay hasta ahorita del MCU se colocó en el segundo estreno más grande. ¿Qué hubo? Poder Negro. Ahora, a nivel internacional, es el 15 estreno más grande, que tampoco es cualquier cosa, güey. Y aún le falta por estrenarse en China hasta el 19 de marzo. Y en Japón y algunos otros que eso pues, nos vale madre. Pero en China todavía le falta hasta el 19 de marzo. Ahora, donde se estrenó pues y tuvo mayor impacto fue en Corea del Sur, donde se colocó en primer lugar con 25.3 millones de dólares. Y tengo mi teoría de eso. Están las Olimpiadas de Invierno ahorita ya, güey. Sí. Entonces, toda la banda internacional que anda ya ahorita en Corea. Sí. ¡Ah, está Black Panther! ¡Vámonos a ver la cine, güey! Te aseguro. Y 25.3 millones en Reino Unido en segundo lugar. Ah, no, Corea del Sur con 25.3 millones, Reino Unido con 24.8 y México en tercero con 9.6 millones. Digo, la diferencia sí es bastante, sí, del claro, segundo al tercero, pero ahí estamos puestos. Entonces, ¿qué hubo? Ahora, el presupuesto de Black Panther se anda estimando, porque oficialmente no se ha dado a conocer, en los 200 millones. Ya habían dicho que iba a ser una película de mayor presupuesto que las otras del MCU. Bueno, del tipo. En la taquilla local, 192 billones, güey. No mames. No mames, güey. ¿Te acuerdas que andaba diciendo? Ah, estamos unos 80 billones de estreno. Y luego, no mames, güey. 120, güey. Ah, güey, chinga tu madre, 192. No manches. O sea, no mames, güey. Ahora, este fin de semana es festivo en Estados Unidos. Eso tuvo que ver. Porque todavía falta la cifra que aumente. Porque es el lunes festivo. O sea, todavía no se ajusta, no, eso es lo que vas. Porque el lunes es el día de los presidentes. Entonces, como es festivo, pues todavía se espera que el fin de semana largo. Exactamente, y están estimando que llegue entre 210? Los 213 y algunos andan llegando hasta los 223. Es el rango más o menos con lo que estaría estrenando. Ponle unos 218. Entonces, no mames, güey. Todos, no mames, güey. Ahora, en la taquilla internacional, 169. En la taquilla mundial, 361, tranquilamente. Entonces, Marco, hazme un favor. Entra a la taquilla y dime cuánto lleva en taquilla local Justice League. Es un ejercicio totalmente innecesario, pero vamos a hacer. Compláceme. ¿No hay un estimado de cuánto costó Black Panther? ¿O estoy acá? Oficial no, se estima que el presupuesto fueron 200. ¿Perdón? No, local. El ingresos locales de Justice League. Estimamos que fueron 200. O sea, el primer fin de semana recuperaron todo. No, ya, nomás en la teca de Estados Unidos, güey. Te cantan tablas. Ándale. Sí, ya, primer, ¿cuántos días lleva? ¿3 días? ¿4? Hable del jueves ahorita. Ok. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Te voy a ayudar. Ta, ta, ta, ta, ta. Se ve que está chao. Ahí está, ya lo encontré. Justice League en Estados Unidos, en toda su corrida, hasta ahorita lleva 228 millones. Tu punto es cuál. Black Panther, en solo 3 días, lleva 198. Gracias. ¿Y tu punto es cuál? Los destrozó, güey. Ajá, ok. Ya, así de entrada, pum, quítense, vámonos. Entonces, señores, Black Panther está con miras a pasar al billón. Sí. Así, así ya se espera. No tengo nada que decir. Es el mismo que va, sí. O sea, ahora, tengo una teoría de por qué puede estar generando tanto ingreso en su estreno y que puede estar generando. Hay una foto que te pasé en uno de los chats, Pablo. Ah, sí, las chicas con lanzas. Montón de niñas. Sí. Disfrazadas de las guerreras de Wakanda, güey. Ok. Así están yendo al cine, güey. Así están yendo al cine los niños. Pues está jalando el target adecuado. Hay un gran orgullo del personaje en la comunidad afroamericana. Además, hay muchas organizaciones en Estados Unidos de afroamericanos que están haciendo colectas para llevar a los niños de los barrios a ver Black Panther. Black Panther, la importancia de Black Panther en su momento en los cómics fue un parteaguas. Black Panther sale en 1966, antes del partido de los Black Panther. No es un movimiento de Blaxploitation, como lo fue Luke Cage, porque se fue en los 70s. Este es desde antes. Y fue el que precisamente abrió la puerta a superhéroes y personajes importantes en los cómics afroamericanos. El cómic de Black Panther fue muy importante en el aspecto cultural. Le dio un sentido de pertenencia y de orgullo a la comunidad afroamericana en épocas donde no lo tenían, güey. Donde estaban luchando en los plenos, la plena guerra por los derechos civiles, porque no le puedes decir de otra manera. Y en el cine está trasladando ese efecto. Está permeando. Exactamente. El mismo Kevin Feige mencionó en una anécdota que cuando terminaron de filmar Black Panther, se acercó con su director, Coughlin, y le dijo: esta es la mejor película del MCU que hemos hecho, güey. Tengo mis dudas, pero esa es la opinión de él. Sí, sí, ponle. Pero tienes que tomar en cuenta lo que implica, o sea, lo que implica el personaje. Ah, no, y eso ya lo vemos ahorita en el análisis. La cuestión aquí es de que sí, ha sido un madrazo, seguirá siendo un madrazo. ¿Cuántos días lleva el estreno? ¿Tres? ¿Se estrenó el qué? ¿El jueves? El jueves en la noche. Viernes, sábado, domingo, que son las cifras oficiales. ¿Cuál es el lunes? Cuando que se haga el corte por lo del fin de semana largo, al menos en Estados Unidos. Ponle que esté cerrando en los 213. Y dices, órale, es un madrazo, güey, no lo puedes discutir. Y algo que también me llama la atención es que mucha gente va al cine vestido como Killmonger. No, como los reyes de Zamunda, del príncipe de. Ah, sí, ¿no? Ah, sí, eso sí lo he visto. ¿Aquí? Sí, como Eddie Murphy, sí. En la película del Un príncipe de Nueva York. Ajá. Nada más disfrazado así. ¡Aquí! Y mucha gente está diciendo, a ver, ¿cuál es la relación entre. ¿Cómo son las relaciones diplomáticas entre Zamunda y Wakanda? Ando haciendo las entrevistas, todo eso. Sí, no, se ve muy bien, se ve muy bien. Aquí sí. No, está. Es un madrazo, güey. Es un madrazo. Y qué chido, la neta, qué padre. O sea, es bueno. Y ahorita que seamos nuestro pequeño comentario de la película, pues ahí vamos a hablar de eso más. Luego nos vamos a la siguiente: Jumanji, Welcome to the Jungle, que sigue en cuarto sitio estacionada en su novena semana. Ranquea con un 76.90. Ya es la segunda película más taquillera de Sony en la taquilla local. Y eso tampoco son palabras ligeras, ¿eh? No, desplazó a Spider-Man 2. ¿Qué hubo? Vaya. Sí, y está a como... Y es la mejor que de las de Spider-Man, sí, de los 2000. Y está como a 12, 13 millones, una cosa así, de Spider-Man 1, que es la primera. Ok. Aguas. Luego, en su presupuesto de 90 millones, ya lleva un total de 904. Interesante. The Shape of Water, que sigue en su 12ª semana, ya cayó del 9º al 12º, rankea con un 92.78, no han soltado su presupuesto, pero lleva 78 globales. ¿Bien? Entonces, bueno. Star Wars The Last Jedi lleva 10 semanas, del 16 ya cayó al 21, rankeada con un 91.48 y un total de 1.32, ya casi 33 billones, güey. Todo está bien. Y por si tenía la duda, sí, Thor Ragnarok sigue en cartelera. Ahí sí, entonces. Sí, tiene desde. Se estrenó el 3 de noviembre, ya, quítela. Sí. Ay, sí, pues la gente sigue. No, ya, déjenle ir. Bueno, vamos a ver qué sigue. Wakanda, la gema está en tus manos. Movimiento Wakanda, ya se acerca Thanos. Avengers. Pues no hay fecha que no llegue y llegamos al estreno número 18 del MCU. Cabrón, no mames, 18 películas ya. Está... ¿Cuál es la 19? Es Avengers Infinity War, parte 1. Nos tomó 18 películas llegar a esa. Sí. Eso te habla de que así se deben de hacer las cosas, ¿verdad? Y luego sigue Ant-Man, que es la 19, y cierra con la de Avengers 4. Ant-Man es la 20. ¿Es después de Avengers 4? Sí. ¿Sí? Ah, entonces, ¿qué era con la esa? 21 tendría que ser... Infinity ¿Capitán War. Marvel? No, porque la que sigue de aquí es Infinity War. Esa es la 19. Uh-huh. Y luego de esa sigue... Ant-Man and the Wasp. 20. Esta es la 18, 19, 20 y termina con la 21, que es precisamente la de Avengers, Avengers 4, que no sabemos todavía el título que va a tener, y es el cierre del MCU hasta como conocemos. Okay. Entonces, pues bueno. Obviamente, pues bueno, pues como todo estreno nocturno anticipado, vas y pues está toda la fauna friki y todo el rollo. Cada vez, pues sí, ves banda más joven que está yendo a los cines, eso está chido. Saludos a Daniel. Y ves también banda más grande que va al cine, que tampoco ya no está tan chido. Pero pues es toda la experiencia, ¿no? Ir a verla en su estreno es parte de. Y pues bueno. Antes de iniciar la película, ya se había aventado varios récords, ¿no? Entonces, mencionábamos el de las ventas anticipadas, que de hecho es el mayor de cualquier película de superhéroes. De hecho, ahorita la preventa mayor que se tenía era para la de Batman v Superman. Obviamente que... La destrozó, no, la pulverizó. Ya ni se acuerdan de ella. Y luego fue la preventa de entradas para IMAX más alta de cualquier película de Marvel. Es la película mejor rankeada en el tomatómetro. Tiene un 97. Iron Man tiene un 94 y era la más alta. Y pues digo... ¿Tiene sus detalles? Sí, sí tiene sus detalles. Y luego muchos dicen, es que es la misma fórmula de Marvel, más de lo mismo, etcétera. Fíjate pues, sí, que en esta menos. Pero, digo, desde un inicio dijimos, la historia no va a ser muy diferente a una historia de sucesión que ya hemos visto en muchas ocasiones. Rey Nuevo se instala, por alguna razón cae en desgracia, tiene que reinventarse y retomar su puesto. Eso fue Black Panther. Eso es Black Panther. O sea, digo, ya de entrada, si ya sabes un poquito de cine, pues ya sabes que la historia más o menos iba a ir por ese lado. Pero como hemos dicho en muchas ocasiones, a veces no importa que la historia sea tan conocida, importa el cómo llegues. Es que está matizada y eso es lo genial de la historia. Entonces, ¿cómo la cuentas, no? Tiene cosas interesantes más que Easter eggs. Marvel nos tiene muy acostumbrados a dejar esos Easter eggs y referencias en todas sus películas. Es parte de lo chido de estas películas, ¿no? ¿Para qué nos hacemos? Pero este de Black Panther los emplea de una manera diferente. No tiene tantos. No pierde tiempo ya en tantos detalles de Easter eggs porque no los necesita. Necesita emplear ese tiempo más en contar su propia historia, su propia identidad. Claro. Porque, por ejemplo, en Civil War, pues sabes perfectamente, incluso en Ant-Man o en Doctor Strange, que están ahí dentro de ese mismo barrio, ¿no? Acá estamos en otro lado, en Wakanda. Es como si hiciéramos una película en amor. Ah, sí. Tendría que estar situada igual en otro lugar, en otras circunstancias, en otro pedo. Y Black Panther lo hace bien en ese aspecto. Nos entrega un prólogo que me encantó. Esa historia de cómo nos muestra de una manera simple, al grano, todo lo que necesitas saber de la historia de Wakanda. Cómo llegó el vibranio, lo explica. O sea, no es que un hechicero lo hizo. Llegó un meteorito, güey. ¿Te tardaste, qué, un minuto en explicar? Sí, o sea, fue un meteorito, güey, no le hagas de pedo, güey. Llegó un meteorito, cayó aquí, güey, y cambió la fauna local. No he visto un origen así tan sintetizado desde la película de Hulk con con Edward Norton. Edward Norton, sí. Los créditos te contaron todo. O, por ejemplo, el de las Tortugas Ninja 2. En la animada de Splinter que te explican todo, que es lo único chido de la película. Esa intro. También aquí lo hicieron muy, muy bien. Te explican cómo cambió la fauna, lo de la planta que le da los poderes a Black Panther, cómo surge el primer Black Panther Jr. a las tribus, cómo se distribuyeron las tribus y otra se fue para las montañas. Dijo, no, tu pedo, chingas a tu madre, yo me voy para allá. Ah, bueno, pues órale, pero sigue siendo Wakanda, güey. Y y por qué se secluyeron, por qué se hicieron aislados, la razón de eso. Perfecto, te lo explican. Me encantó esa parte. Luego, el inicio, que nos lleva en un flashback a Oakland, que por cierto no es gratis que sea en Oakland, porque pues ahí, de ahí es su director, de ahí es el movimiento también del Black Panther, y hay una comunidad afroamericana muy fuerte en Estados Unidos, en Oakland, uh-huh, precisamente. Y pues todo el... toda la raíz de lo que vemos al después, ¿no? T'Chaka, con un traje diferente de Black Panther, sigue estando bien chido, pero es diferente, es anterior al de T'Challa. En este caso, pues T'Chaka es el padre. Va a confrontar a su hermano, que pues se le hacen de pedo, que filtró información para que Klaus, un mercenario, ingresara a Wakanda, robara vibranio. El hermano que trae toda la tradición de Wakanda de infiltrar personas en la cultura exterior del mundo, pues, para pues, que conozcan, espiar, etcétera, bla, bla, bla, ¿no? Todo su trabajo de inteligencia. Y él, al estar confrontado con eso, ve que hay mucha desigualdad, que hay mucha pobreza, y se va al extremismo. Él ve a Wakanda como una solución de estos problemas del mundo y quiere armar a las minorías, uh-huh, con las armas de Wakanda. Y obviamente que pues T'Challa le dice, estás pendejo, o sea, no es la manera, no es la manera. A la hora de que lo confrontan y lo quieren llevar a Wakanda para que pues explique sus acciones, porque pues además sus acciones terminaron con la muerte de wakandeses. Sí. Y pues tiene que responder ante ello. Se trata de rebelar y saca un arma, trata de matar a uno de los que estaban ahí. T'Challa actúa y lo mata. Y eso genera toda una serie de situaciones que en el futuro les muerden, uh-huh, en la sucesión. Y eso es lo que trata. Me gustó mucho ese origen. Uh-huh. Esa escena es sencilla, no dura mucho. Es que duda es lo que tiene. Es que emocional. Y tiene el tiempo medido. Sí. O sea, es muy correcta la ejecución. Sí, me gustó cómo lo hizo. Muy al estilo de Winter Soldier, con sí, esos flashbacks. Es lo que iba a decir. Y sin meterte en pedo, y cada vez te van nada más soltando lo que vas necesitando, sí, en el momento, ¿no? Te suelta, sí, todo. Sí, te cuentan una versión de la historia y luego cada vez que regresan te cuentan un pedacito más para que tú vayas. Y cuentan las piezas. Y eso está chido. Luego, por ejemplo, hay detallitos ahí en el departamento, como por ejemplo el póster de Public Enemy, uh-huh, de esta banda. Luego, las latas de vibranio son las mismas que vimos en Age of Ultron. Sí, sí. Conservaron ese diseño, le da continuidad. Te sientes dentro del mismo universo y dices, ah, ok, no cambió. Aquí también en la película nos explican que Everett Ross, antes de ser un operativo de la CIA, fue un excelente piloto de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Entonces se abre la posibilidad de lo veremos más joven en la de Capitán Marvel. Debíamos verlo más joven. No creo que dejen ese cabo suelto así como así. Sí, porque fue un dato muy específico, dado muy puntual, ¿no? Así, uh-huh, como que... Aparte, ¿por qué hace hincapié en un personaje, uh-huh, si no lo vas a utilizar después? Sí, sí, y ya habíamos platicado hace ya como 2 años atrás de que el personaje de Everett Ross entraba a ser el Nick Fury de las nuevas fases. Uh-huh. Entonces, así como el Iron Man nuevo iba a ser ahora Doctor Strange, sí, uniendo, sí, a los superhéroes, Everett Ross también servía como liaison entre los demás personajes. Uh-huh. Entonces cuadra perfectamente eso. Ojalá y lo hagan. Cuando Killmonger avienta por la cascada a T'Challa, a T'Chaka. Spoiler. Esa imagen también sale en los cómics. Y es una de las imágenes más fuertes de los cómics de Black Panther. Y en la película es de, no mames, güey. Es así de, ¡ah! Ese es el... Bueno, ¿y aquí te vas a meter con Killmonger? Ahorita llego a esa, pero... Okay. De hecho, esa escena viene en el cómic, en el arco de Panther's Rage de Jungle Action Comics, cuando todavía se llamaban así. Baku, otro personaje que aparece, jamás es mostrado como Man-Ape en su equivalente de los cómics. Fueron muy cuidadosos de no mostrar, porque pues imagínate ahorita en la actualidad que dijeras a un hombre afroamericano vestido de simio, pues no mames, güey, o sea, estallan los cines, güey. Sí, así es. Y con toda razón, ¿eh? Con toda razón. Estamos hablando que es un personaje creado en los 60s, güey. Entonces, no, la neta, no cuadraba. Pero me encantó cómo lo personificaron. Le dejaron todos sus detalles. Incluso el chiste este de somos vegetarianos me encantó por una razón. Man-Ape obtiene sus poderes originalmente, ajá, comiendo gorila. La fuerza mística. Ajá. Él rechaza a Black Panther como rey. Y aunque son enemigos, no se odian. O sea, no son enemigos a muerte. Digamos que Man-Ape lo que quiere es destronar a T'Chaka para ser el rey de Wakanda y guiar a Wakanda como él cree que debería ser llevado. Uh-huh. Lo cual es diferente. Entonces eso los lleva a ser amigos y enemigos. Y lo vimos en la película. Entonces, todo el atuendo de Baku con la piel, sí. Y luego también vimos el dios simio en las montañas. Sí, lo vimos. O sea, todos los detalles los tiene y no nos los tuvieron que restregar. Nos trataron como público inteligente. Es que es justamente un punto muy interesante. A diferencia de otras compañías, la película no se basa en easter eggs. Solamente se apoya en ellos. Sí, y eso me gustó mucho. Por ejemplo, cuando pelean en el primer reto, Baku con T'Chaka, uh-huh, usan máscaras ceremoniales. Sí. Uno de la pantera, sí, y el otro de un gorila. Uh-huh. Y dices, está chido. O sea, esos son detalles, son cosas finas que supo usar Gowler para desarrollar la historia, ¿no? Y está padre eso. Luego, Killmonger, hablando de máscaras, pues está basada su diseño está basado en el personaje, pues obviamente el de los cómics, en el Black Panther 37, y pues además en el look de Mephisto también la máscara, esta máscara tribal que va y se roba de un museo. Ahora, su leopardo en los cómics, porque trae un compañero de amiguis de esa época que también todos traían su mascota, él traía un leopardo. Uh-huh. Entonces, el Black Panther que él usa, que es como Golden Panther, una cosa así, con el diseño de leopardo. Con el diseño de leopardo. Entonces le hace un homenaje precisamente también a su companion, por así decirlo, ¿no? Otro guiño de otro blanco que tengo que arreglar, que hace Shuri. Pues es directamente por lo de Winter Soldier, que al final de Civil War van y le llevan para que lo desprogramen. Lo platicamos, de hecho, en el programa del cómic preludio de Black Panther, donde Shuri explica todo el proceso mediante el cual iba a tratar de desprogramarlo. Ahí se explica todo ese pedo. Entonces, ya no tienen que meterse en la película con eso. Ya lo explicaron acá, ya no hay pedo. Si quieres leerlo bien, si no, no pasa nada. Y si quieres saber más, pues ahí está el cómic preludio. Ya, no la hagas de pedo. Y estuvo muy chido. Entonces hace la broma precisamente cuando le llevan a Everett Ross, herido por la bala, al cubrir precisamente a una de las Milas Doresh. Y pues estuvo chido esa parte. Luego, aquí hay un detalle importante, y eso sí es cosa de mencionarse. Le llamaron a... En la escena post créditos, que a algunos les gustó, otros no les gustó, cuando van por Bucky allá a la cabaña al final, le llaman The White Wolf, el lobo blanco. El lobo blanco. Este es un personaje en los cómics de veras, ¿eh? El lobo blanco resulta que es el resultado. Hay unos cazadores que se estrellan en Wakanda en una avioneta y el único sobreviviente es un niño. Uh-huh. Los wakandeses lo adoptan al niño y lo crían como uno de ellos. Y es como el hermano adoptivo de T'Chaka. Uh-huh. Y de hecho se convierte en su soldado de más confianza, jefe de las fuerzas de seguridad de Wakanda, y trae un traje como el de Black Panther similar en blanco. Y es el lobo blanco. Es el lobo blanco. Entonces aquí hay de dos: o puede ser el nuevo rol de Bucky, el White Wolf. El White Wolf, ahora ya que deje de ser de Winter Soldier. O la otra, pues simplemente fue un guiño a esa historia, ¿no? Que a mí se me hace más adecuado. Más un guiño que otra cosa, ¿no? Sí, entonces se me hizo padre ese detalle, ¿no? Que lo hayan nombrado así. Porque sí hay un guiño nuevamente a que Bucky puede ser el Capitán América. Va a ser otra vez. Capitán América. Esto nos lo han estado telegrafiando desde hace un chorro. Cuando sale de la cabaña, de la choza esta, ¿de qué color es su ropa? Azul y rojo. Uh-huh. Entonces, luego, ya lo hemos visto usar el escudo en tres películas. En The First Avenger, lo vemos cuando toma el escudo en el tren y luego le disparan y lo mandan a la chingada y que creen que se muere. Ahí está una. En Winter Soldier, lo usa contra el Cap. Uh-huh. ¿Se acuerdan? En la pelea en la ciudad, después de la autopista. En Civil War lo emplea cuando están luchando contra Iron Man junto con el Cap, que se lo están rolando el escudo y que están peleando con él. Entonces ya van tres y esta es la cuarta. La cuarta mención. Así que si luego sale que Bucky toma el manto del Capitán América, van a decir: ¡no lo vi venir! No mames, güey. ¿Quién diría eso? O sea, ahí está. No son referencias gratis. Luego, la broma de los tenis de Volver al Futuro era imposible perdértela. O sea, era genial. Esa película de papá que tanto le gusta. Y luego por fin le vemos el cañón de su brazo de Claw. Digo, afortunadamente no salió en esa licra roja, gracias a Dios. Pero sí trae el cañón. Se ve en los trailers, pero se ve muy rápido. Y ahora sí, sí ya lo vemos cómo realmente lo trae oculto en el brazo. Fíjate que me habría gustado ver un poquito más de Andy Serkis. Sí, esa sería yo creo que de mis, pero bueno, ahorita. Y luego, pues lo hace ver más como su personaje, obviamente, de los cómics. En la batalla final, vemos a Black Panther peleando contra un rinoceronte. Esto también es una escena clásica de los cómics. Lo vimos en el Jungle Action número 9. Así, igualito, así, ¡fum! Vámonos, que se lo avienta. Y luego hay una cita que usa T'Challa contra, bueno, T'Chaka contra Klaus. No, T'Challa, me hago bolas. T'Challa contra Klaus. Cuando al final de la persecución de, ¿qué es? ¿Hong Kong? ¿O Seúl? ¿Es Hong Kong? Cuando están en Asia. Sí, allá. Cuando están en el casino, pues. Cuando ya por fin lo captura, Klaus se rinde y le pide piedad, ¿no? Y acá le volteé bien mamón, le dice, cada respiro que tú haces es por piedad mía. Y yo, ups. Y otro se quedó que ya vale madre. Bueno, pues esto también pasa en los cómics. En la historia de Time Runs Out, T'Chaka se lo hace, bueno, T'Challa se lo hace a Namor. También hay que recordar que en los cómics, después de ¿qué fue? ¿Civil War? No, de Fierce Itself. Fue de Fierce Itself. Sí, quedaron, pero a pleito declarado Atlantis y Wakanda, güey. No, se cagan la madre los dos, güey. Se odian. Se odian, así mal pedo. Y en una ocasión, T'Challa casi mata a Namor y y le hace la misma frase. Fue de Avengers vs. X-Men. Porque, ¿Avengers vs. X-Men? Porque Namor adquirió poderes del Fénix y fue y se la hace de emoción allá. Ándale, a Wakanda. Que inunda de Wakanda y hace un pedo, güey. Sí, ya me acuerdo. Es la hace de emoción, entonces ya te trae un pique. Creo que la que intervino ahí fue Storm, güey, para calmar el pedo, güey. Sí, está muy chido esa parte. De hecho, creo que fue de lo mejorcito de esa serie. Sí. Entonces, pues bueno. Meternos a easter eggs y referencias y chistes de la película, pues la verdad es que en esta no se necesita. Como bien lo dijo Marco, no se basa en, los emplea más bien como apoyo. Y eso fue el gran acierto, porque hizo que la historia se desarrollara muy, muy, muy rápido, sin detenerte en cosas que realmente esta historia no necesitaba. Es una historia fluida. Tiene dos o tres chistes innecesarios, pero dos o tres de 40 que se suelen hacer. O sea, sí, está bien. Sí, sí, digo, hay partes tensas, que hay algunas donde el chiste de repente rompe esa tensión. Por ejemplo, cuando están con Bakú, que le dice, somos vegetarianos. Ese chiste así como que bueno. Para mí ese es de los chistes que sobran. Inclusive en la función lo dije, pero... Sí. Entiendo la intención de... Es como alguna vez lo platicamos con The Walking Dead, que decíamos, no puedes tener a la banda todo el tiempo con la tensión arriba, güey. Tienes que dar pausas. Y, sí. Y la verdad es que la película completa es tensa. Es de corte dramático. Entonces tienes que darles algunas pausas. Y sí, Marvel es chistoso. En los cómics es chistoso. No, se hace chistoso. Siempre así, es parte de su naturaleza de las historias de Marvel. Entonces no lo puede, lo trae ya en el DNA, ¿no? O sea, ya lo trae. Luego dicen, es que es porque es Disney. No, güey, Marvel siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y en los equipos que me digas, siempre hay un chistoso. En The Fantastic Four, la cosa, The Thing. Es el Ben Reilly, es el que siempre está haciendo sus chistes en plenos combates. Spider-Man, no mames. Deadpool, no me mames. Y el que me digas de Marvel, hay un chistín. Siempre, siempre. Daredevil, Foggy. No, sí, Foggy Nelson. Sí. Ahí está, etcétera. Con Punisher, Micro. Ah, sí. También de repente se avienta sus chistines, ¿no? O sea, así en los cómics es igual, entonces no lo puedes separar en las películas. Es más, en mismo Thor también tiene sus detalles. ¿Cómo se llama uno de los guerreros? Ay, güey. ¿Volstagg? Sí, Volstagg, sí. Es el que también siempre anda haciendo sus chistines y sus pendejadas, güey. Etcétera. Entonces, o sea, no hay uno donde no esté separado de esa parte. El cameo de Stan Lee. En el casino. Guardando sus. Estuvo bueno. Sí, y es el primer cameo donde hace diálogo con alguien. Nunca hace diálogos. O sea, realmente son frases nada más. Y ahora sí tiene una participación con alguien. En Era de Ultron no interactuó con todo lo que le dijo. A ver, sí es cierto. Cuando sale pedotote. Ah, sí. Con lo del... Sí. Sí, que dice Excelsior. Pero más bien, bueno, Thor no le replica. Simplemente le sirve y ya. Y aquí sí tiene una participación un poquito ya más... más en forma, ¿no? Pero bueno. No, se le dice como, dice, oye, a ver, déjame probarlo. No, no, no, es muy fuerte. Ah, cierto, tienes razón. Le dice, es muy fuerte. Yo estoy en la playa de Omaha. Tienes toda la razón, sí, sí. Le dice, es muy fuerte para usted, sí. Es genial, güey. ¡Excelsior! Y lo sacan todo pedote. Entonces, el... La película es de las más largas del MCU, lo habíamos comentado. ¿Cuánto también. ¿Cuánto dura al final? 2 horas, un cachito. Y gracias por ponerla a la 1 de la mañana, gracias. Sí. Pero está muy bien la historia, sí. Entonces digo, así como que easter eggs mencionables y... Ahora, pues son esos realmente, lo demás es propio desarrollo de la historia. Es que justamente es eso, se preocuparon por contar bien la historia. Uh-huh. Nada, y por contar bien la historia de Wakanda en sí. Sí. Porque el personaje no lo habían presentado en Civil War. Sí, ya habían cosas que ya no necesitábamos. Por ejemplo, la película está situada justo después de Civil War. A la par de... Y eso es un acierto. Sí, está a la par de Spider-Man Homecoming. Sí, también. O sea, ahí está perfectamente. La situaron temporalmente donde debe de ir. Sí, no, no hay bronca. Porque luego muchos dicen, no, es que esto es un año después de que lo sigo. No, no, no, no, está despuesito, güey. Se murió el papá. Aprendieron al otro güey, va a buscar a la ex fiancé. Y pues ya se van porque pues ahora ya te vas a coronar tú, güey. Y pues quiero que estés y vente. Y ya, o sea, está en el momento en el que tiene que estar. No sé. A mí la película me gustó. Se me hace bastante entretenida, pero sin caer en lo absurdo. Thor Ragnarok, por ejemplo. Hola, Jedi también. No, solo Marvel. ¿Qué es de Disney? Pero en específico de Marvel. Focus, focus. Y eso es algo que se agradece. Porque si bien se preocupan por enlazar, por como dices tú, donde el asunto donde está planteado, se preocupan más bien por hablarte de lo que es Wakanda, por presentarte a Wakanda como tal, por mostrarte un punto referencial y sobre todo un punto en el que hay una cuestión en el que se hace crítica social, se centra la película en una cuestión étnica importante, y eso también es rescatable, sin caer en lo vulgar, sin caer tampoco en lo exagerado. La película es muy mesurada, es muy equilibrada y nos entrega una actuación que dices, así se hacen los villanos, Marvel. Sí, este villano sobresale, le da un fondo emocional. Tienes razones justificadas. Muy fuerte. Y entiendes el porqué de su odio y de su dolor. No es el villano de soy malo, muy malo, requete malo. No es Insidious, Malekith, no es un Loki chistosín. No, y por ejemplo, ¿cómo es el de Guardians? No es un Ronan. Ronan. No es Ego. No, no, trae un motivo que puedes entender. Exacto. Y que le hacía falta tener un villano así al MCU, ¿no? Un villano de veras. Me pudo que se muriera. A todos, porque Michael B. Jordan entregó una actuación extraordinaria como villano. Y como mencionabas también, Chloe. Es fantástico, es muy bueno. Hace su papel muy bien. Andy Serkis está muy bien. Me sorprendió que lo mataran, güey. Así como que... Muy rápido. Sí, así como... ¡No mames, güey! Pero entiendo que funciona para el desarrollo de la historia. Y para el fortalecimiento del mismo villano. Exacto. Porque entonces, Killmonger lo asesina. Spoiler. Entonces dices... Ah, ok. Lo usó como trampolín. Órale, está chido. Pero te enseña que Killmonger está decidido a sacrificar a quien sea. Incluso a su... a su chava. Con tal de obtener sus fines. Y lo hace. Uh-huh. O sea, él es despiadado, güey. Le vale madre. Y trae su meta muy, muy, muy fija. Así es. Y sobre todo al momento, en la escena cuando Killmonger avienta a Black Panther por el precipicio. Ahí es donde, y yo lo exclamé en la sala, dije, al fin estamos viendo a un villano. Porque pudo haber pasado cualquier otra cosa, cualquier Deus Ex Machina para salvar el momento. Y no. Dejaron que lo aventara, lo solidificaron, le regalaron el momento a Michael B. Jordan. Y eso es fantástico. Sí. Hay una parte donde la película agarra un toque de James Bond. Sí. De ese viaje de aventura internacional que van a Hong Kong, van aquí, van allá. Shuri es básicamente Q. Me encantó el personaje de Suri. Es una chava de 16 años. Dicho, se avienta el meme este Vine de What's up? Con lo de los zapatos. Y muestra que es más inteligente que Tony Stark y que Bruce Banner. Sí. Sí, o sea, no, no. Y te dejan claro que Black Panther es el más poderoso hasta ahorita del MCU. Por ejemplo, él le puede partir la madre a Iron Man tranquilamente, güey. Sí, eso no se discute. Sí, o sea, tiene tecnología más avanzada que Tony Stark. Y tiene eso, más recursos que todos los demás. Sí. Tiene más determinación que muchos. Y sobre todo, es el más mesurado de todos. Y es un rey. Y es un rey. Exacto. Entonces, eso está padre, como lo llevaron bien al cine, ese personaje. Lo construyeron de una manera muy, muy propia y adecuada y digna. Entonces, nada, Black Widow es una reina. Ah, ¿verdad? Ajá. Saludos, Anito. Sí, de hecho, sí. Sí, porque hay uno ahorita en la que veníamos. Se puso aquí su. Le agarré un collar. Aquí en el escudo de Capitán América. Entonces, como que, me estás engañando. Me gustó la música. Porque ya ves que el trailer estaba muy niga. Así como que, no, se va a poner así todo el trailer. Toda la película. No, aquí le usaron todos. Música más étnica. Sí. O sea, y bien hecha, o sea, no así muy saturada, pero está muy bien. O sea, realmente yo no noté alguna temita así como de hip hop, así como que estuviera así, digamos, así con mucha prominencia. Tú lo has comentado, ¿no? Cuando estaba buscando la música para el programa, uh-huh, así como venía el soundtrack, digamos, basado en o inspirado en Black Panther, no sé cómo lo estaba. Sí, así dice, justamente. Entonces, y otro, buscaste el soundtrack ya original, digamos, que usando en la película. O sea, sí, eso me gustó, que fueron muy mesurados y realmente usaron los ritmos más nativos que deben de caracterizar este tipo de películas. Y nativos modernizados, o sea, modernos, no, sí. No tribales. No te cayó en el estereotipo como tal. No, ándale, o sea, sí lo reconoces, se siente como parte de África, pero digno, o sea, dices, está chido, o sea, sí está padre. Cuadra perfectamente en el ambiente, ¿no? Hay una entrevista que le hicieron a la diseñadora de producción precisamente de la película. Dice, es que Wakanda es algo que no hemos visto nunca. Sí, Wakanda, sí, es un país que estuvo recluido. Wakanda es un país que en lugar de hacer armas, hacía curas. Que tiene una tecnología que nos lleva por mucho tiempo porque ellos se han dedicado a su pueblo en lugar de estar combatiendo otros pueblos. Entonces, ¿cómo transportas eso a una ciudad de Wakanda? Y la verdad es que nos entregó una ciudad maravillosa. Estaba... Sí. Padre, y veías mercados, y veías calles, y veías transporte público, y veías cosas, pero diferentes, pero a la vez igual. Y eso estaba padre. Recuerdo cuando me sacan Wakanda y dije, mira, es Santa Fe, no me da. Es microbusero. Me gustó los personajes secundarios, como que estaban así bien definidos. La hermana, ¿cómo se llama? La guardaespaldas. Misión chida. Pero la reina, por ejemplo, ¿quién más podemos poner ahí? Varios personajes como que salieron. O sea, estaban, por ejemplo, el que estaba en la frontera ahí de Wakanda. Maccabi. O sea, todos estaban así como que definidos, tenían, digamos, su motivación. O sea, lo podían identificar muy claramente. Digamos, cuál era lo que los movía a cada uno de ellos. Y eso, o sea, eso sí me gustó, porque ya es que llegó un momento en que le dice esta... ¿Cómo se llama la exnovia de Black Panther? Se me olvidó el nombre. Ah, está... Espérame. Bla, bla, bla. Bueno, Okoye. Ya es que le comenta, oye, pues traiciona al rey, mátalo y qué sé qué, y nos vamos. Y dijo, no, espérate. Oye, Okoye. Yo estoy fiel a la corona. O sea, esté quien esté, yo soy fiel aquí. Sí. A esto. Sí. Nakia. Era Nakia. Como que sí, yo estoy fiel aquí. Y esto se, porque así es, digamos, la tradición. Porque gracias a esto, digamos, hemos sobrevivido tanto tiempo, digamos, los aquí ocultos, o hemos logrado tanto, digamos, a que nos mantenemos fieles. Sí, le hace ver que no importa el sentimiento. Lo que importa es el deber. Sí. Aunque el deber no vaya a veces de acuerdo al sentimiento. Y dices, bueno, pues es que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer independientemente de quién esté allí. Muy bien, Lupita Nyong'o ahí. Sí, sí, muy, muy chido. Y ya ves como, perdón, ya es cuando regresa Black Panther. Dice, oye, aquí estoy, no me mataste y no me rendí. Y la otra dice, pues que es cierto, el reto todavía sigue abierto. Pero el otro, que era como le deja su amor, digo, vamos a matarlo, que sea que, o sea, él sí se brincó, digamos, el protocolo. Sí, uh-huh. O sea, traicionó, digamos, su las tradiciones y las reglas de Wakanda. Y fue lo atacó directamente. Y ella dijo, no sé qué, yo estoy contigo siempre y cuando, digamos, estemos aquí, lo estés cumpliendo conforme está estipulado. O sea, no se hagas trampa. Sí, no, Wakabi, uh-huh. que era el gran amigo de T'Challa. De hecho, en los cómics, su amigo Tototoey también es uno de los principales defensores. Creo que sí es el de la defensa de Wakanda también en los cómics. Sí. Pero la película lo hace bien. A lo mejor el cambio ahí tan radical, como que le faltó un poquito más de pulirlo, ¿no? Sí. Como que, ya llegó este güey con este y ya me voy. O sea, empezaron a hacerlo. Te lo van mostrando, pero como que les falta un poquito de desarrollo y nada más, un empujoncito nada más. Pero Daniel Kaluuya está bien ahí. Sí, lo hace bien. Pero te digo, hay como que un poquito más de desarrollo en esa parte para hacerlo más dramático de la traición, ¿no? Y fíjate, en general la escritura está muy bien. Este señor Ryan Coogler lo hizo excelente y tiene su actor fetiche, pues es Bill Jordan. Sí. Las tres películas que ha dirigido, películas ha tenido una participación protagónica o antagónica y él lleva el peso de la película. Fíjate, me gusta mucho esta película que se aleja de Iron Man. Sí. Ya, igual que Doctor Strange. Uh-huh. Ya son películas que se nota que son diferentes en son aparte. Sí, ya no dependen de Iron Man para brillar ellos solos. Doctor Strange empieza siendo un Tony Stark muy similar, porque ya ves que fue una de las críticas del día, pero luego se lo sacude y dice, no, este es otro güey muy diferente a Tony Stark. Uh-huh. Pues Black Panther también dice, quítate que ahí voy. La revelación esta del pasado de T'Chaka al haber matado a su hermano me encantó. Le da profundidad, le da una razón a la trama. Híjole, yo creo que cosas que nomás no me gustaran o que me brincaran, porque pues sí, reconozco que sí hay detalles, o sea, igual, sí tiene sus cosas, pero por ejemplo, la batalla en la mina. Y al final, esa batalla, dices, güey, son 18 películas, cabrón. Y nos han mostrado peleas geniales. Hay unas escenas donde sale volando T'Challa y luego agarra el pilar y se regresa y así volando y dices, es demasiado CGI, güey. Pero la coreografía está bien. Sí, pero la coreografía como tal está bien. ¿Pero lo sentiste forzado por el CGI? Sí, ya demasiado forzado, güey. O sea, está bien que sí, sus trajes, todo el pedo y todo el rollo, pero demasiado CGI ahí. Eso me brincó un poquito nada más, ¿no? Sí se notan falsonas y siento que en una de esas igual envejecen esas partes rápido. Pero bueno, es un detalle nada más. Un detalle que me brincó es la batalla de la guerra civil de Wakanda, cuando están al final entre la tribu de la frontera con Wakabi y las Dora Milaje. Es básicamente la batalla de los bastardos de Game of Thrones. Incluso cómo las encajonan con los escudos. Sí. Es exactamente igual. Que de hecho es una estrategia que sí se llevó en combate en la vida real. Mayor mérito para Game of Thrones. Es básicamente igual el desarrollo de esa parte, ¿no? Las encajonan, las dejan ya ahí aisladas y luego tiene que llegar un tercero para rescatarlas cuando llega ¿cómo se llama? Baku y sus Jabari. Digo, el arco argumental está muy padre y todo el rollo y está muy chido y se ve muy fregón, pero ya lo habíamos visto. Sí. Desgraciadamente en Game of Thrones ya lo habíamos visto y eso así como que está chido, pero ya lo vi. Y yo digo que no me gustó que muriera Killmonger, te digo, y no me gustó que muriera Klaus, reitero. A Killmonger no creo que no lo debieron de haber quemado tan rápido, porque es el villano que mejor construyeron. Es que no duran los villanos en el MCU, es lo que me molesta. Yo creo que el punto que más me duele del MCU, que sus villanos no duran, a excepción de Loki, pero por ejemplo. Pero Loki, porque es popular. Sí, y por ejemplo, Killmonger, a lo mejor. Es que. Ahí tienes dos opciones, pero tienen sus pros y sus contras. Y creo que Coogler optó por el final emocional, para darle el cierre emocional. Y es que sabes que lo coronó bien. Y esa escena al final, donde lo lleva a ver. Para que descubra la hermosura de Wakanda. Te habla una redención de personaje, porque es un arco completo. Sí, y que además habla también bien de T'Challa, de que no se deja ir por la ira. Lo vimos en Civil War, que supo recuperarse de la venganza, del sentimiento de venganza, y darse cuenta que lo estaba consumiendo, lo dice, y lo hace también con Killmonger. Uh-huh. Y eso se me hace muy padre. Me gustó ese final, de hecho sí me gusta ese final. La otra opción es que Killmonger de alguna manera hubiera sobrevivido, que a lo mejor lo hubiera rescatado a alguien o a algo, no sé, etcétera, para salir posteriormente y regresar o algo. Pero ese hubiera sido un final barato, clichesco. Te diría que insípido. Uh-huh. Y le hubiera matado mucho del momentum emocional que ya traía. Sí. Entonces, digo, es como que sí me gustó, pero... Pero volvemos al punto de no dura los villanos. Y es que fíjate, lo construyeron tan bien. Uh-huh. Y Michael B. Jordan hizo un tan extraordinario trabajo que te duele que se mueva. ¿Sí? A pesar de que sí, es un desgraciado. Sí, y sí lo es, ¿eh? Y la otra parte que no me gustó, y que por decir no me gustó, es por ponerle una etiqueta. Porque, pues bueno, no vimos a la Piedra del Infinito. ¿Ya nos vamos a meter con eso? Yo claramente le dije a Pablo, despiértame cuando salga Thanos. Mira, y no salió Thanos, ni la piedra, ni nada. Me puse a hacer tarea y encontré una entrevista que le hacen a Kogler precisamente. Y le preguntan, oye, ¿qué pedo con la piedra, güey? Y dijo una respuesta que dices, pues sí, tienes razón, güey. ¿Qué dijo? Básicamente lo que él dice es que... ¡Ah, qué mamón, Pablo! No, él básicamente dice que... Lo callaron, digamos. Wakanda nunca la habíamos visto. Tiene demasiadas cosas sorprendentes y novedosas para trabajarlas. Es mucha información. Pero la piedra nos distrae. Sí, es cierto. La piedra nos distrae de lo que queremos contar. Lo que queremos contar es una historia de sucesión, una historia de madurez, una historia de orgullo de tus raíces. Y de consolidar un personaje también. Y de presentarlo con la importancia que tiene. Entonces, el presentar a la piedra ya hubiera sido demasiado. Uh-huh. Y de hecho, nadie en Marvel Studios realmente estaba con la idea de querer meter la piedra. O sea, no era el momento. Hubiéramos matado el enfoque por mostrar otra cosa que más adelante va a salir. Entonces no era el lugar. Y se me hace una respuesta muy inteligente, una opción muy apropiada, porque pues sí, todos queremos ver a la Piedra Filosofal y entendemos que está en Wakanda, güey. O sea, ya sabemos que allí está de alguna manera. Digo, esos planos astrales donde viajan al consumir la hierba, de Earth Shape Herb, la hierba en forma de corazón, donde ven a sus antepasados. Sí. Pues pudiera tener alguna cierta relación precisamente con la piedra del alma, que es precisamente la que falta. Y órale. ¿No la vimos? Sabemos que está en Wakanda porque cayó el meteorito. Exacto, y ahí también te lo explica. Pues en el meteorito cayó, güey, no, o sea, no hay pedo. Y dices, pues sí, órale, está chido. Y me gustó esa entrevista, y bueno, esa declaración que hace en la entrevista, dices, pues sí, es cierto, güey. ¿Para qué le hago de pedo? Tienes razón. ¿Cómo dices que se llama la planta esa? La planta en forma de corazón. ¿Cómo se dice corazón en inglés? Heart shape. ¿Con qué letra empieza? Heart, H. ¿Te acuerdas qué iniciales tienen que formar? ¿Te acuerdas que decía Heimdall? Se supone que debe estar en Heimdall. Heart, ahí está ya la piedra. Pero, digo, de ahí en más, pues serían las únicas cosas así como que me brincarían un poquito, ¿no? Y ya. Ah, se me hizo chido que el T'Chaka joven fuera el hijo del actor. Ah, ok. Por eso se parecen tanto. Porque es el hijo realmente. Entonces, ah, eso está padre. Sí, eso está chido. Ya, bueno, algo que no me gustó, ya, bueno, lo comentamos ahí los villanos, que si realmente, ya contando así villanos, pues que queden vivos, pues no está. Creo que está Whiplash, está... No, Whiplash lo mataron. Whiplash, ¿no? Fue asesinado. Lo mataron. Sí. Sí, porque Mickey Rourke no quiso renovar. Sí, nada más estaba Dazem, Barón Zemo. Está Surtur. Están tan distanciados uno de otro. Red Skull, creo que no sabemos qué pasó con él. Sí, Red Skull no supimos. Y la parte, pues ya no le renuevan el contrato. Entonces, como que vaya, así como que no. No está, ¿cómo se llama el de? Bueno, está Dormammu, pero pues está en otro universo. No, pero Dormammu fue una caricatura. Sí, que la valió madre. Sí, fue el Galactus de Cuatro Fantásticos. Sí, no, güey. Sí, okay. ¿Cómo se llama? El que estaba ahí con el ¿cómo se llama? El Doctor Strange. Sidious. No, el otro. Ah, ya sé, sí. Y es que empezó a matar a todos los que están haciendo. Ah, Mordo. Mordo. Bueno, pero Mordo va para Doctor Strange 2. Sí. Sí, pero digamos que están así como que están tan distanciados uno así como que en un lado del otro de cada uno, que realmente no puedes tú como que verlos como una amenaza realmente así. Bueno, está Abomination por ahí, vayan encerrado. Está encerrado y no va a volver a salir. O sea, pues digo, son actores como que ya no renovaron, que no renovaron el contrato, entonces realmente pues nunca la van a volver a usar. Entonces, eran el cumplieron el rol del villano de la semana. Nos mandaron a Manpower prácticamente. Ándale. Y bueno, lo que no me gusta es que la escena final, bueno, es como que otra vez como que no avanza nada, no nos dice nada, así como que o sea, ya llevamos varias películas, por ejemplo, pasó en Spider-Man Homecoming, porque bueno, esa escena como que sí X. La escena de Thor Ragnarok, la final, estuvo así bien X. Esta Black Panther estuvo así bien X, o sea, Justice League lo hizo muchísimo mejor con estas dos escenas. La verdad es como que te refieres a los postcréditos. La escena de postcréditos, sí. Bueno, Thor Ragnarok, sí. Esa sí muestra algo. No, pero la última. Ah, la que sale el Grandmaster. Sí. Es que es Taika Waititi. Tiene que hacer chistes a huevo todo el tiempo. Pero digamos, pero también la otra como que realmente sí, nada, es como que un vistacito así muy muy pequeño. Lo que me gustó la escena, la primera escena de post créditos de Black Panther, o la que dijo que solo la gente sabia construye puentes y los tontos construyen murallas. Ah, sí, esa se la tiraron hacia Trump, pero precisamente Coble también mencionó que cuando escribieron eso, creo que él y su esposa estaban investigando, pues, bueno, cómo escribirla, ¿no? Uh-huh. Y encontraron un discurso de alguien que también era africano, y que fue el que lo dijo. No me acuerdo la cita exactamente, no la apunté, pero mencionó que era de ahí venía. Uh-huh. Y que pues desgraciadamente pues tocó la coincidencia ahorita de que pues coincide con el ambiente político actual, pero no lo consideraron así cuando la escribieron hace ya varios años. Entonces, pues, ups, usted disculpe, ¿verdad? Sí. Luego también me gustó la fase final. ¿Qué tiene un pueblo de agricultores que enseñamos a nosotros? Me recordó el cómic, precisamente el que estuvimos mencionando la vez pasada. Si ustedes nos hicieron caso y leyeron ese cómic, pues se van a dar cuenta que sí, en verdad sí tomaron muchos elementos, no literales, eso me gustó, pero los adaptaron dentro del MCU y le dan cabida a sus detallitos, ¿no? Eso estuvo chido. ¿Qué otra cosa me parece interesante mencionar? Creo que tenía un problema así con la batalla, porque realmente a veces, es que siempre como que es un cliché cuando apareces un villano, así como que primeramente así como que está así muy muy fuerte. Por ejemplo, Killmonger se veía como que sí estaba muy bien entrenado, o sea, como que demasiado bien entrenado comparado con T'Challa, así como que, y la primera vez sí barrió con él, o sea, completamente se lo trapeó. Y después en la segunda, la forma así como que lo mató, esto así como que no, es como que un errorcillo que brincó mal, le clavó se lo clavó así. Fíjate, un detalle, eso me gustó mucho. Esos son detalles finos que dices. Ajá. ¿En qué etapa del día, Marco, es la pelea ritual de coronación, la primera? Que fue al alba, ¿no? En la mañana, ¿va? Al alba, sí, okay. Sí. ¿En qué momento se desarrolló la pelea entre Killmonger y T'Challa? El crepúsculo. Sí, pues ese fue todo el ciclo. Eso me gustó, ¿no? Al principio es el alba de un nuevo comienzo, un nuevo rey, la coronación, etcétera. Y al final, la tragedia. En el atardecer, en la noche, crepúsculo, el ocaso. Esos simbolismos me gustan. Es que sabes que a mí lo que me encanta de Black Panther, independientemente de todo, es la forma tan hamletiana que tiene de contarte el conflicto. Eso es lo que falló Kenneth Branagh en Thor 1. Sí. Y que no se nos olvide que está contada para una película para niños. Eso es lo que a mí me gusta de Black Panther. Y, por ejemplo, Kenneth Branagh... Y no lo podemos juzgar a Kenneth Branagh en aquel entonces porque estaban iniciando, ¿no? No encontraban todavía la manera, el feeling. El tono no fue el correcto. Ajá, entonces, en todo uno. Lo hizo todavía más caricaturesco, si quieres verlo, ¿no? O sea, y en Black Panther, no, ya lo hicieron más adulto. Sin pecar en lo pretencioso. Ahora, sí, estaba escuchando algunos comentarios de algunas personas ahí en la red y en los foros y básicamente, pues, ¿qué alegan? Es más de lo mismo, mucho hype, etcétera, etcétera. Sí, no he dicho que no, pero Es una fórmula bien llevada, controlada. Que está menos, ¿eh? Está menos que otras. Pero sigue siendo mal. Sí, y te muestro, por ejemplo, algo que mencionábamos la vez pasada. Va muy a colación con lo que decía Kevin Finch de que necesitan hacer cosas nuevas y diferentes. Ant-Man, Strange, uh-huh. Ragnarok, Black Panther. Uh-huh. ¿Qué otra se me está escapando ahorita? Bueno, y el mismo Guardians. Uh-huh. Han hecho cosas diferentes. Homecoming. Bueno, Homecoming también. Que, o sea, que a mí no me gustó, pero eso no quiere decir que no tenga valor lo que hicieron. Sí, sí, o sea, en cada una de ellas han tomado riesgos y visiones y direcciones diferentes. Que a lo mejor en Guardians of the Galaxy 2 no se arriesgaron tanto. O sea, es así como que es más. No, pero porque ahí tiene que ver con que James Gunn lleva una continuidad. Sí, o sea, lleva esa línea, ¿no? Y sobre esa línea se fue. Y se arriesgaron en la 1. Sí, y la 1 le salió fantástica la jugada. Uh-huh. Ah, bueno, es lo que me has comentado ahorita antes. Que no había como que juguetes. Y realmente el éxito de Black Panther les cayó de sorpresa. Es lo mismo que pasó con Guardians of the Galaxy 1. Sí. Porque realmente, si hubieran estado preparados, hubieran tenido unos muñequitos de Baby Groot ya listos por parte de Disney. O sea, ya los hubieran tenido listos como que, ahí están los muñecos. Realmente les llegó de sorpresa. No tenían nada preparado. Dijimos, no, pues a ver, si salimos tablas, pues órale, nos damos por bien servidos. Por eso tengo un Star-Lord aquí. Y pues sí. Black Panther va a pegar muy, muy fuerte. Y lo que hemos estado comentando es que no hay juguetes de Black Panther. O sea, no, es, hay muy poca oferta de Black Panther. Fíjate que cuando compré este, hoy sí había. Ya estaba el Killmonger y estaba Black Panther. No, de hecho, se quedaron. ¿Tú crees? Sí, sí. La serie, la wave de Black Panther salió en diciembre. Ah, ok. De hecho, a mí me llamó la atención. Dije, no mames, güey, la película estrenó en febrero y ya sacaron la wave de Black Panther. Y realmente la wave no estaba chida, ¿eh? O sea, déjame, te acuerdas más. Por aquí buscó, a ver, Marvel. Black Panther, Killmonger. Creo que tiene Black Bolt. Tiene Namor. A Namor, ajá. Y el buff era Nakia, creo. Falta una chica. Debe haber una chica en la serie. A ver si encuentro quién sale. Sí, no tiene tantos, ¿eh? O sea, la serie no. Black Panther Wave. A ver, déjame aquí, le pongo Wave. De una vez, para salir de la duda. Aquí está. Mira, la serie traía a Black Panther, obviamente. Traía a Killmonger. Traía al Iron Man del. De la caricatura. Tenía a la exnovia. Traía otra Dora Milaje. Esta. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla. A Lupita Nyong'o, pues. A Namor, Black Bolt. O sea, traía tres que no tenían nada que ver. Uh-huh. Y el buff de esta serie era, me parece que. Aquí está. A la Dora Milaje. Una de las Dora Milaje. Okay. O sea, la web estaba muy muy relax, o sea, no era muy... Sí. Y se quedaron. Yo todavía vi a Killmonger también en Walmart y dije, ah, cabrón, este se debe haber vendido rápido. Sí. Y no, más bien son restos. Van a volver a salir. Ah, sí, pues. Y ahí es donde se van a agotar. Tío, realmente lo que yo he visto de Black Panther creo que fueron unas como garras, la máscara. Ah, sí, varios niños van a morir con esas garras. Y ya. Ah, sí, máscaras había... Un chorro y también ya escaseando. Digamos así como que lo... Okoye, armabas Okoye. ¿Qué otra cosa que no tan me haya gustado de Black Panther? Bueno, obviamente la vimos en 3D. Sí, hay algunas escenas que se notan bastante. No es necesario. Normalmente la escena de las naves. Y luego, pues, no sé por qué les puse en 3D como que al tablero de básquetbol que tienen ahí. Digo que sí, no, tampoco le vi sentido. Digo, ¿qué le pones eso en 3D? Pero realmente sí. Así que tú ya es como que estrictamente es innecesario. Realmente no se notó realmente tanto. Tengo que dar una vuelta, digamos, en 2D. ¿Qué tal está? Yo creo que a lo mejor por eso noté tanto los detalles de la batalla al final en el tren. A lo mejor fue bronca del CGI. Sí. A lo mejor ya viéndolo en 2D se ve mejor. Porque sí, ahí sí me brincó mucho y dije, no se ve bien eso. ¿Qué más podemos comentar desde Black Panther? Pues comentarios finales, al final de cuentas, sí cumplió la expectativa, no cumplió la expectativa. Yo iba sin muchas expectativas, es una buena película, sí. No es una obra maestra para mi gusto, pero cumple la calidad que nos tiene acostumbrados Marvel, siguiendo la fórmula. Y a final de cuentas, sí marca una pauta, creo yo, para lo que viene. Una madurez, ¿no? Justamente por eso, porque el tono es un poquitito más adulto. Pero a final de cuentas, y yo lo explico, y cuando salí lo comenté, lo mejor es el villano, creo yo, pero no deja de ser una película genérica de lo que es Marvel. A pesar de que toca ciertos temas que dices, vaya, se atrevieron a tocarlos, no deja de ser una película genérica. Y sí me gustó. Ok, bueno, ya por cuestiones de tiempo, la semana voy a comentar los 10 mejores historias de Black Matter. Voy a comentar, obviamente, como lo hacemos siempre, te voy a estar poniendo, digamos, así puedo hacer un listado, ya una galería con las 10 mejores historias de Black Panther y otro con las, digamos, son 7 historias que tú puedes estar leyendo, digamos, para que tú lo puedas disfrutar mejor. Si ya la viste, bueno, lo puedes leerlas y después ya, digamos, si quieres darte una segunda vuelta, como que, ah, mira, así como vemos los easter eggs, comentamos esto lo vi aquí, esto lo vi acá, lo vi aquí, para que tú lo, digamos, lo disfrutes de una manera más completa. Bueno, eso lo voy a estar poniendo, son 7 de previos, bueno, que tú puedes leer para disfrutar la película. Y 10, si te interesó más la historia, las 10 mejores historias de Black Panther, lo voy a comentar. Y ¿qué más? Pues sí, denle una oportunidad a la película, realmente está bastante buena. Obviamente, lo que hemos estado comentando en mi cuenta de Twitter, la escena final, si tienen prisa, la pueden brincar sin ningún problema. O sea, realmente no hay otra cosa como que ver. No hay conexión con Infinity War. Sí, realmente así como que la puedes buscar cuando se filtre ahí en YouTube. Realmente es como que no hay problema. Ya andan por ahí. La primera sí, véala, porque está padre el discurso de T'Challa. Y ya después ya se me encanta lo demás. Pero sí. Y creo que véanla en 2D, realmente no tiene mucho, digamos, como que así como que mucho ganancia verla en 3D. Véanla sí, en 2D. No, ¿y ya? ¿Qué calificación le das, Marco? Un 8 está bien. ¿8? Okay. ¿Pablo? Sí, como con un 8.5, está bien. Sí, yo también voy con un 8.5. Me gustó mucho la película, sí, me gustó mucho. Le da un porte mucho más serio a un personaje que serio. Digo, sí. Black Panther siempre fue un personaje central. De hecho, es el personaje que luego regaña a los Illuminati. Sí, sí, cierto. O sea, cuando son los Illuminati que están conformados por Reed Richards, por Iron Man, por Black Bolt, por Namor y Charles Xavier. Black Panther es el que luego se levanta de la mesa y le dice: ¿están pendejos ustedes o qué les pasa, güey? No, ni madre, conmigo no cuenten. O sea, sí les pone sus chingazos, güey. O sea, él es un soberano y se los deja ver de que, a ver, tú estás muy chido, serás lo que tú quieras, güey, pero yo soy rey. O sea, y toma decisiones como rey. Y eso le da un peso muy importante a Black Panther. Por eso es que es uno de los personajes más importantes dentro de los cómics de Marvel, por el peso que tiene. Lo mencionamos también en algún momento cuando fue la Civil War. Black Panther dijo: abro las puertas de Wakanda para todos los superhéroes que no quieran adherirse a su estúpida ley allá en Estados Unidos, y vénganse para acá y acá pueden vivir tranquilos, no hay pedo. Obviamente bajo ciertas condiciones de no hagan su desmadre aquí, ¿verdad? Pero porque es muy estricto con Wakanda, eso sí, es muy muy estricto. Ya me acordé que no me gustó. Ya le dieron a la madre la trama con Storm. Ah, cierto, sí. Y porque ya hay que recordar que en los cómics, Black Panther y Storm se conocieron de jóvenes y luego después tienen ahí un QLQ y se casan. Y es uno de los eventos más importantes de los cómics en Marvel, la boda de Storm y Black Panther, que luego salen de pedo y se divorcian. Pero es padre. Entonces esa trama ya valió madre en un futuro, porque pues ahora ya lo vemos con la otra, güey. Y siempre existe el recurso de matar al personaje. Entonces todavía. Fíjate que Black Panther se me hacía una muy buena idea para en una secuela poder empezar a meter ya los mutantes en Wakanda a través de Storm. Era una buena opción de meter a Storm. Pues todavía se puede. Acuérdate que en Infinity War todo el pedo es en Wakanda. Entonces, a ver. Y pues bueno, esa parte sí como que no. Y también le doy un reboot con la gema del infinito. Un flashpoint. Y pues bueno, yo también le doy un 8.5. Te digo, me gustó bastante, me divertí bastante. Y a pesar de que fue a la 1 de la mañana. Sí, todo, digo, la chingada. Pero bueno, pero vale la pena, estuvo muy chido. Entonces, pues bueno, ahí está. Ahora vámonos a los saludos porque luego nos regañan. Bueno, pues vamos con los saludos de este episodio que nos dejaron ahí en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Empezamos con Eric Chirrio Parker, Samina Waka Waka Wakanda, ¿okay? Vámonos. Ingeniero Carlos Guerrero, mándenme saludos, señor Friki Podcasteros. Pues saludos, señor ingeniero. Yosimar Joestar, un saludo a la mesa del Friki Podcast. Luego Juan Ángel Muñoz, que sea un buen programa. Y luego, oye, Candelas, ¿a qué se debe que los últimos capítulos tienen muy bajo el volumen, los bajo de iVoox? Y le contesté, Juan, la neta no tengo idea, de hecho está exactamente igual configurado. Y de hecho a finales del año le subimos el todavía un poco más al output y no sé por qué. Digo, de repente iVoox hace sus mamadas, Rafa Portillo, saludos a la mesa del Friki Podcast, postdata, ese es el mismo. Y luego Luis Fernando Vázquez, un mega saludo para toda la Friki Mesa desde La Paz, Bolivia. ¿Para cuándo el especial de los Simpsons, muchachos? Veremos. Philip Abdón Ramos Tocto, el Rey León del MCU. Y luego Jesús Monroy, mándenme saludos, niggas. Barreras Joe, saludos a todos los friki amigos y a la elite que están en Friki Podcast desde mi pequeña mesa de trabajo revisando exámenes de mis alumnos. Esta juventud no tiene remedio, no, la neta no. Pero tampoco los puedo aventar al río. No, pero los puedes aventar a la mesa y conforme vayan cayendo, los puedes ir calificando. En fin, gracias por esos momentos tan divertidos escuchando Friki Podcast. Dinora Pinto, saludos jóvenes, a iniciar mañana mi semana godines escuchando su opinión de Black Panther. Últimamente he sido Team Pablo en cuanto a opiniones cinéfilas. A ver qué tal esta semana. Desde el año de ahí. Me agrando adeptos. Y luego. Ya llegaremos a Han Solo, Pablo. Benny Ortega Banderas. Apenas la podré ver el lunes. Bueno, nos escuchas el lunes. Joel Suárez Suárez. Saludos a todos en la mesa. Ya no hagas temblar, Candelas. Pórtate bien. No, tranquilo. Tomás García. Saludos desde la CDMX. Mario Alberto González Galindo. Pregunta: ¿cómo en qué tiempo salen las preventas de los estrenos anticipados? Híjole, varía mucho. A veces sí. Un mes. Hay veces que hasta mes y medio. Más o menos. Una película creo que la compramos como muy adelantada. ¿Cuál era? Perdón. Era, creo que una que sí compramos muy adelantada fue la de, creo que el, Star Wars, Force Awakens. Creo que sí la compramos como un mes y algo adelantado, un mes y medio creo. Sí. Últimamente están realmente, algo que pasó creo que fue con Black Panther, es que la pusieron y luego la quitaron. Y luego la volvieron a poner sin avisarle a nadie. Es como que entró así de golpe y como que ay. Entonces, nadie se enteró. Entonces ahí como que fue la perra ahí de los boletos, a cada quien como caiga. Pero sinceramente son como 15 días más o menos. Sí. Debe ser más o menos ahí. Y luego y además será mi primera vez en Infinity War por culpa de ustedes que nos sacan este tipo de cosas. Bien pelado. Bien. Alejandro Moreno, quiero mi saludo para mí y para mi burrosa Betty Mendoza. Ahí está. Y luego Betty Mendoza, sí, saluden a mi piojoso. Ahí está. Alberto Valdés Manzanares, saludos a todos los frikis desde la sacudida CDMX. Ojalá todavía alcance, pues ahí sí alcanzaste. Sergio Cárdenas, grandes saludos desde la tierra de la gente buena, para el chisme. Aguascalientes, del máximo fan de las Águilas de Filadelfia, Sergio el Chicano. Fernando Cardoso, qué bueno es ver a Marvel realizando otra película de superhéroes con múltiples tonos dramáticos y no otra comedia tipo Thor Ragnarok. Mira, este es Team. Gracias por eso. Team Marco. Team Marco. Nin Starfire, ya la fui a ver. Vengo llegando al cine y estuvo muy buena. Eso, chaparrita. Pepe Toro, saludos. José Gregorio Álvarez Carabelo, creo que no alcancé, pero por si las dudas, saludos. Ya ves si alcanzaste, pelado. Y luego acá, ay güey, acá hay un chingo. Pepe Toro, Alexa, Klaus, Jesús Morro, que ya lo dije, Anwar Vázquez, Iván Mendoza, Luis H. Antunes, Luis Fernando Vázquez, Daniel Ramírez Valles, Joel Suárez Suárez, Ed Huerta, Francisco Jacobo, Tomás García, Carlos Daniel García Antonio, Tony Soria Toria, Sora Naid, Denny Ortega Banderas, Gilberto Gurrogas, Cristian Neri, Julián García, Flor Valderas Alvarado, Saúl Enrique López, Richard Cat, Víctor Martínez, Daniel Hernández, Josimar Joestar, Eric Chirio Parker, Daniel A.R. Galindo, Fabián Hernández, Clemente Aranda Ledesma, Bismarck Rodríguez Valle, José Antonio Gutiérrez Mora, Maribel Román, Ramón L. Morales, Luis Manuel Ruli Ángel, Javier Zúñiga, Luis Jurado, Filip Hinojo, Karen Quesada, Carlos Carral, Luis Roberto Hernández Gutiérrez, Barreras Joe, Angélica Valencia, Verónica Soto, José Bernardo Camarillo Becerra, Carlos Bustillo, ver más, Rafa Portillo, Emanuel Salazar Domínguez, Liliana Martínez, Jorge Arturo Aguilar López. Y ahí a Jessica está. Rodríguez, que me pidió un saludo por WhatsApp, mi amiga. Y en Instagram también nos dejaron un tal Gersa. Ya la vi, así que con todo y además, Ángel C, Rox Chaides, Manuel Salazar Domínguez, Chali, Iván, Octavio Gut, Héctor El Toro Velázquez, no juzgamos, Cristina, Gabafig y un tal Gersa. Entonces, pues gracias a todos ustedes. Pues esperamos que les haya gustado este episodio lleno de monitos para causarnos pesadillas a todos. No sé qué vamos a hacer para juntar dinero. Y pues bueno, esta noche nos encontramos. Marco Antonio, Jean Paul y Lord Tueta. Nos escuchamos la próxima semana.